Hola amigos, este es el episodio número 131. 131 de Ovejas Mecánicas. Mi nombre es Roberto Miranda y como todas las semanas estoy junto al gran Rob Núñez. Hola, me llamo Roberto Andrés Núñez Pizarro. ¿Roberto cuánto, perdón? Roberto Andrés Núñez Pizarro. Roberto Andrés, ah, mira qué bien. De hecho, es como un nombre compuesto, no tengo segundo nombre, ¿cachai? Es una estupidez de mi padre. Wait, what? Porque... Si momento, tú, ¿qué? Si tú, pero en tu carnet dice Roberto Andrés, weón, de una. Pero con un guión. ¿Con un guión? Con un guión, pues, weón. Ah, mira, es como parte del ingenio de mi padre, weón. Créanlo, créanlo. Puta, más rato lo muestro. Pero legalmente esa weón tiene una explicación ninguna, po. Es que mi papá no quería que... O sea, que tu nombre no es Roberto. No, po. Yo no tengo segundo nombre, primero. Yo tengo un solo nombre, que es Roberto Andrés. Ese es mi nombre, entero. Fucking weird. Sí, es más raro que la mierda. Es más raro que la mierda. Bueno, bienvenido a las personas que están, a las 71 personas que nos están viendo a esta 11:20 de la noche de este día. Gracias a ti, Oscar. Oye, sí, y como. No te puedo dejar de cuidar en todo el problema. y como. Bueno, y como cuando los cambios horarios lo permiten, estamos con Oscar. Claro, Oscar, que llega tarde. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Sí. Oye, bueno, qué bueno lo tuyo, güey. ¿Qué cosa? Tu nombre, weón. ¿Quién le decía a él si es gracias al papá? Sí, papá. El hombre de los sombreros. Que hagan, weón. Vería único, weón. Vería único, weón. Sábelo, weón. ¿Qué pasa cuando votáis? Un saludo, weón. ¿Por qué? ¿Alguna vez alguna persona te ha dicho Roberto Andrés? Mis papás a veces me dicen así, cuando están enojados, me decían así. No, pero alguien que lee tu nombre porque tu nombre es Roberto Andrés. Sí, po. ¿Te han dicho Roberto Andrés? Sí. ¿Sí? Todo junto. Ponele en los aeropuertos. En el colegio. Ah, sí, pues. ¿En el colegio? Cuando... ¿En el colegio te pasan la lista de Roberto? No, era Roberto, decían Roberto. Ah, y por ejemplo, Roberto cuando. Mío. Profesor, un hueón. Si tú tienes que declarar. Sí, a pronunciar. Pero va, lo bueno. Imagínate así como, estáis, qué sé yo, en la corte. Y como, diga su primer nombre y su primer apellido. Roberto Andrés. Roberto Andrés Núñez. Oh, y la viene y te dice, oiga, no, su no, primer nombre. Sí. Roberto Andrés. Pero su primer nombre. De hecho, Roberto Andrés, Roberto Andrés. ¡Papá! Por favor. En Australia tenía que poner primer nombre, porque hay un puro primer nombre. Roberto Andrés. Y era el medio nombre, pues nunca me alcanzaba los espacios. Pues. Roberto Ant. Claro, y era como, oiga, mire, lo tenía que mostrar el pasaporte y la weá, así como no soy ahueonado. Solo soy de Sudamérica. Que es casi lo mismo. Oh, weón, vos tenés que tener como. Oye, cuando vaya a llenar un formulario con casilla, weón, este weón, cuando vaya a llenar un formulario con casilla, tiene que ver con. Pero, tiene sí, que ver con el adhesivo. Oiga, tiene el adhesivo, vamos a ponerle más cuadritos, por favor. Y vale, pégala, weón. Cuando viajáis, te pasan como el talonario ese. Espérate, un segundo. Y también estamos junto a Oscar Espinosa, que tiene gráfica, que también lo está presentando. Ah, oh, cachito, hola, weón. No puedo creerlo, weón. Oh, esta buena revelación, weón. Qué bueno, weón. Qué rígido, weón. Oye, ¿cómo han estado? El capítulo 100 fue un fraude, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si me hago Roberto, weón. Pero no solo Roberto, es Roberto Andrés. Ah, pero eso es una bajo la manga, weón. Eres como un Pérez Banen, pero de verdad. Pinche tu madre, weón. ¿Cuál es el segundo apellido? ¿Vos te sacaste la lotería, weón? Banen, po, weón. No, ese es su primer apellido. ¿De quién? No, weón. Pérez Banen es su primer apellido. ¿Tú echas a Francisco Pérez Panel? Actor que sale ahora en Soltero Otra Vez, por ejemplo. No, weón, no sé. Si lo cachai, sí, weón. Es Tampiro, sí, bueno. No, no es Tampiro, el... ¿Cómo se llama la foto? Pérez Panel. Sí, conocí a Francisco Pérez Panel, weón. Ese, weón. Oh, Pérez Panel. La weón siniestra, weón. ¿Qué? ¿Qué tiene ese siniestro? Francisco Pérez Banen, su apellido es Pérez Banen. Pero cachai la weá, como que lo ligó. Sí, pues. No sé, Pérez, weón. Pérez Banen. Sí, Pérez Banen. Y cuando le preguntaron, le dijo que era un homenaje a su madre. Sale, conche, tu madre. Pérez Banen, comenta, weón. Si fuera, si hubiera sido así como Francisco Banen Pérez, el weón se llamaría Francisco Banen. Sí, weón. Bueno, como esta weón. Y el homenaje a la mamá. Por eso es siniestra la weón. Como la weón. Oye, ad hoc al programa, les vamos a esperar. Estamos comiendo guaguitas. Y aquí estamos los tres juntos. Te van a cachar. Oh. Y mi comida. Oh, se la comieron, weón. Yo no me la comí, weón. Se la comieron. Yo no comí la guaguita, weón. A lo mejor se unió. A lo mejor weón. Te la comiste tú, weón. No, weón, se la había dejado aparte. A lo mejor. No sé, weón. Tú. Que me había salido una gomita de Majin Buu, weón. Y me parece que me la comí, weón. Era amarilla, weón. No era amarilla, rosada, por eso está, no era amarilla. Weón. No es esta, weón. Era otra. Esta es la primo. Esta es la hijo de primo, weón. Caché que ayer estábamos viendo. Okay, cuando les pregunto si los comunistas comen guagua, es sí. Estábamos viendo Breaking Amish, que es un. Ese docu de un de gente Amish que se sale de la comunidad Amish. Ya. Estamos... ¿Tú crees que los buenos pueden salir o no? ¿Está en Netflix? No, yo no veo Netflix. Chido, yo veo televisión. Puta la wey. ¿Dónde está? ¿Por qué no veis Netflix? ¿De cuándo, weón? No, así ve este weón. Mentiroso este weón. Weón, ¿dónde sale ese documental? No sé, búscalo en internet, como la gente, weón. Weón. Breaking a Bitch. ¿Sabes dónde yo vi ese documental? Es antiguo, weón. Es antiguo. ¿Sabes dónde lo vi yo? Lo vi en Space. Oh, en Space, po, weón. Pase. A ver. Bueno, pero tú sabes que los Amish, cuando cumplen 16 años, se pueden ir. ¿Sabías esa weón, no? No, weón, no tenía idea. Se pueden ir y dejan de ser Amish. Y ahí los weones se hacen pico. Sí, obvio. Sexo y toda la weá. Oh. Y después el 90% de los weones vuelve. Así como, no, o sea, es que esta weá como que no es para mí. Quiero ir a levantar establos. Como que la cosa en un rato y se devuelve. Bueno. Sí, y hay Breaking Amish de weones que quieren como hacer ese tránsito y salen, ¿cachai? Y conocer gente y weá, pues bueno. Y conocer cosas, pues conocer la luz eléctrica y toda esa weá. Ay, los weones quedan para el pico. Quedan para el hoyo, weón. Son weones de 20 años, ¿cachai? Que nunca habían visto luz eléctrica, weón. Imagínate esa weá, weón. Y lo estábamos viendo y eran todos súper. Nuestros papás son primos, weón. Tenían toda una cara así, weón. Oh, casi tú, como si me metizaran el uno con el otro. Mea don Quiconesca, weón. Como media primitiva, weón. Como unos rostros súper australopithecus. Pero es que es gente re vieja que no se ha mezclado con nadie más, pues, weón. Obviamente va a llegar un punto que son todos iguales y después van a ser todos weones con cola. Sí, no, pero sus rostros eran como más aprimatados, ¿cachai? Yo soy un weón más feo que la mierda. Eso como que demuestra primate, su aislación, por loco. Sí, porque son weones que no se mezclan con nadie más. Los aislados, ¿cuál atrás viene esa weón? Entre ellos. Sí, la cagó, weón. Muy loco, weón. Mira, acá de Palavecino nos dice un dato bien interesante. Dice Amway. Es la empresa es la filial de productos hechos por Amish en el mundo como de la gente no Amish. Yo conozco, he escuchado la marca Amway. Yo no sé. No tenía idea, weón. Que así como que venden productos para los humanos normales. ¿Habrá un GTA Amish, weón? O algo así, sería bacán, weón. Como un juego donde tuviera que plantar. Donkey Konesca. Plantar. Mira cómo sutilmente prima, dijo Gary Mono, pero piola. Sí, digo, ¿Donkey Konesco? Le hiciste, weón. Inventaste un. Es como hablar, Rob. Es como hablar de Donkey Kong y después, dos segundos después, hablar del Frente Patriótico con Manuel Rodríguez. Un weón así como. Que como no todo el mundo tiene la capacidad de hacer. ¿Qué tan buen narrador tiene que ser para poder hilar? Hilar esa weá, ¿cómo está tu estructura mental de narrativa de hablar en un momento de Donkey Kong y después del Frente Patriótico con Manuel Rodríguez? Oye, bueno. Oscar, ¿cómo estaba Maipú, weón? Oh, Maipú se quemó, weón. ¿Qué? Ya no existe. No tengo. Apagaron el incendio. ¿Cuánto se demoraron a apagar el incendio? No tengo idea, es que no llegó a mi casa. No has llegado a tu casa de la semana pasada. Sí, güey, por ahí viene. El culiao se solidificó. El culiao tiene vida. Se bajó, el culiao en humo camina. Ah, no llegó a tu casa el humo. No, loco. Pensé que tú. Que te entendió, no llegaba a mi casa. Yo entendí eso. No, no ha llegado a mi casa. O sea, ya no llegó ya la wea. No llegó, güey. Y entonces me caché que estaba la zorra, que la wea de los neumáticos. Oh, estoy muy lejos, güey. Y habla más despacio, por favor. Los neumáticos. No tanto, no, porque el color tampoco. Los neumáticos. Los neumáticos, neumático, weón. Y como que la Katy Barriga le echó la culpa. La Katy Barriga le echó la culpa al dirigente. Al Frente Patriótico. Y weón le dijo así como. Que juegan Mario Tenis. La. No, weón. Le echó la culpa a una dirigente, weón, sin ni siquiera saber que la weá había sido así. Le dijo, oiga usted, esta weá que hicieron. Y fue como, weón, qué weá, la alcaldesa en televisión, weón, te grababa. Dijeron que tu gorra era de asaltante. Ah, sí, weón, por eso me gusta Caleta, weón. ¿Por eso te gusta? Sí, weón. ¿Te gusta parecer asaltante? Sí, weón. Parecí como, pero de la pandilla de botijas. Vamos a manchar así como con tierra, weón. Como un asaltante igual. Y voy a saltarlo con una bolsa. Aquí. A mí el Nico Uribe también es de Maipú. El weón dice, Maipú es tan grande que si pasa algo no nos afecta a todos, a veces. Ah. Sí, es que esa weón, pues, weón. Maipú es súper grande, weón. Y Maipú, la mierda, weón. La punta, una punta a la otra. Maipú es como el. Pero esta weón fue lejos de mi casa. Es sí. Como el Concepción de la región metropolitana. Sí, de más. Que es como bacán, así, y todo lo mejor que pasa está en Maipú. No, Maipú es grande nomás. Ese es Surio, es grande. Ah, ya, yo pensé que era como. Que tengo que. Bueno, Conce es un meme, weón. Sí, weón. Que como que todos los bacanes de Conce. No. ¿Cachas, weón? Y que la gente de Conce es como. O sea, no toda la gente, porque por ejemplo, el día nunca fue así. Nunca, yo nunca lo escuché así como. No, weón, es que Conce. Y bueno, claro. Como es de Conce. Claro, bueno, de Conce nomás, po. Pero hay gente que así como, oye, no hablé así de Conce. Sí, pues bueno, oye, en Conce llueve más. Oye, como... son llorones, en Conce llueve más. Sí, loco, y... allá tembló más fuerte. Conce. Sí. Conce Explaining, sí, sigan Conce Explaining en Twitter. Es muy Conce... buena cuenta. Sí, bueno, sí, bueno. Fue, no sé por qué, bueno. Es una guay de toda la gente. ¿Tú vas a cualquier lado? De los penquistas. Sí, bueno. ¿En serio? Voy para allá, es como cualquier weá. No, es que Santiago, la weá. Ah, pero es que, Conce, es que Conce, toda la gente de regiones como que odia un poco a Santiago. Eso tiene Julio. Oye, claro. El Leo pregunta si estáis bien, güey. ¿Yo te surfé? Yo te surfé, no sé qué weá este culiao. En defensivo, güey. ¿Te surfé bien? ¿Te surfé bien? No, oye, no. Puta ya. Así con Conce. Algo me acuerdo. No, así, hay otras weá de Conce que son muy rayados, güey. Pero tú con Serena no sé si, güey. Pero la gente de la Serena odia a la gente de Santiago. Todos odian a la gente de Santiago. Sí, pues viste, sí, es una hueá de regiones, pues, weón. Pero a mí el que me llama particularmente la atención, a mí personalmente, es aquel oriundo de región que odia a Santiago, pero vive en Santiago. Y es como, oh, esto es Santiago, culiado, me carga esta micro, culiado, y sí, esta pega, y la weá. Y es como, amigo, váyase. Váyase. Ah, es un weón que llegó. De los buenos que viven aquí, que son de afuera y que todo el día se quejan de Santiago. Así como, amigo, oye, váyase. Huevón, está lleno. Está lleno de igual, gente. Igual, conozco gente. Bueno, escalete de gente que así como, oh, Santiago me carga, loco. Así como, lo odio, weón. Lo odio, weón. Yo no puedo decir. Pero caché que detrás de esa weón es como un discurso de necesidad, weón. Así porque weón se tiene que quedar, weón. Está cagado, tiene que quedarse. No puede irse. Entonces. No, ¿por qué? Shut the fuck. Porque sí, pues, weón, te quieres quejar, bueno, todos los días. Todos los días te debes quejar. Puedes tener derecho a quejar. No, no podés quejarte todos los días de una weón que. No, pues, weón. Imagínate cómo estuviera hecho acá. No, yo tengo un problema, pero yo tengo un problema con el país, pues. No tengo un problema con solo Santiago, pues. Yo tengo un problema legítimo con el país, ¿cachai? Pero este bueno se queja todos los días de la huevo. O sea, yo me quejo cada vez que puedo. Pero sí. Eso no es todos los días. No, pero eso no es todos los días. Nadie, bueno, se queja todos los días. Oh, bueno, hay gente que se queja todos los días. Hay gente que se queja todos los días. En el metro. Oh, el metro, yo, bueno, me quejo casi todos, no, los días. No es como, por ejemplo, no, qué sé yo, con Barbalá. Con Barbalá la gente puede caminar por las calles, weón. Si existiera. Mira, es como lo que dice Claudio, porque es de Chillán, lleva 15 años en Santiago y odia a Chile, ¿cachai? Como que a mí me pasa lo mismo, mi problema no es con Santiago, ¿cachai? Mi problema es como con el constructo nacional, bro. No con Santiago particularmente, los problemas de Santiago, los problemas que yo veo quejarse en Santiago, es un derecho humano. También los veo, sí, pero, en Serena, bro. Pero escuchar tus quejas también, ¿cachai? Ahorrarme, no, tus quejas, sí, pero, pues, bueno. ¿A quién conoces que sea así? No, voy a poner si este weón no reveló al weón que es terraplanista, yo me, no, voy a poner, pero, a revelar a un weón que... Pero gente que tenés que ver todos los días, bro. Sí, pues, weón, gente del trabajo, weón. Oh, es como, oh, qué paja, trae el metro, güey. Oye, loco, cómprate un auto o cállate, pues, güey. Mándate el micro. O en bici. Claro. Busca otro camino, güey. ¿Cachai que venga? Esa gente como que no hace nada al respecto. Se queja y no hace nada. Está lleno de gente que solo se queja, güey. Pero está como en esa atmósfera también. Así como de esos güeyes mal agradecidos. Ah, no, no sé. Sí, pero a veces como de, güey. Así como, amigos, lo que hay. Sí. Este es como que a mí no tener más. Claro, te así, por favor. Sorry por ser la ciudad donde se decidió que todo iba a estar aquí, pues, güey. Soy así. Santiago, nací así, güey. Yo soy así. Soy así, quiéreme o ódiame. No, vengo al tiro. Pues dale. Escucho como un sonido. Ya, se escucha una bolsa, güey. Estamos todavía el gato, güey. Debe ser el viejo el saco, güey. No, el gato, güey, ese gato. ¿Tú creías en el viejo el saco cuando niño? Sé que no me acuerdo, güey. ¿Del viejo el saco? No me acuerdo de haber creído en el viejo el saco. Igual es una hueá borrosa en mí. Es un buen concepto, weón. Me tinca que yo me acuerdo que, este es el punto que me acuerdo yo. Me acuerdo de creer en el viejo el sapo. El sapo. El sapo. El viejo el sapo. El viejo el saco. Pero saber que coño era como un trabuco, weón. Saber que existe el viejo el sapo, yo me acordaba, onda, sabiendo esta guay viejo el sapo del saco, pero sabiendo que, oh, qué chido madre, sabiendo que es falso. Y así me acuerdo, yo sabiendo que la guay era falsa. Ah, ya. Y como que, hay que tenerle miedo, Sí. Pero está así como, viejo. Sí. Sapo culiado. Sí, viejo el sapo ese culiado. El viejo trans, weón. No, yo, el viejo del sapo. Y un culiado así. Es el viejo el sapo. El culiado era un sapo. ¿Qué fue el culiado? ¡Ay, qué fome! ¡Conchetumare! El viejo el sapo. No, weón, en serio. El culiado. Y trae una ranita. No, conchetumare. Ese weón, no, el culiado, el viejo deja el sapo y te culea. ¿Conchetumare viene el viejo el sapo? El culiado es como un villano del pueblo, así. No, conchetumare, el sapo. Pero que el loco deja la rana, la deja ahí como en una mesa y un puente abusa. Sí, weón, el culiado es rígido, así es rígido, así. ¡Pah! El culiado tiene para cargar pueblos. Pero eso no tiene sentido, weón. No, weón, por eso esa es la gracia de la weá, weón. Una weá que no tiene sentido, weón. Oye, weón, ¿cómo has estado, weón? Bien, súper bien. Ahí está viendo algo, weón. Oye, ¿qué vi esta semana, weón? No recuerdo. Algo vi en Netflix. No, la weá, esta weá de los juguetes, weón. ¿De Toys That Made Us? De Toys That Made Us. Buena, weón. Bueno, vi el capítulo de He-Man, weón. Ya, bueno, weón. Qué brilla esa weá, weón. Me gustaría verlo ahora, en este minuto. He-Man, weón. Es pero que... Mi momento de branding, que la gente, hay sectores de ovejas mecánicas que me gusta cuando yo hago esto, pero lo voy a hacer igual, porque me importa el tipo. ¿Qué hacer, weón? No entendí nada, weón. No sé, weón, hasta como que estaba leyendo el chat. Yo estaba tirando. Oye, se te como quedó la mochila. Oh, weón, Inhumans. Esa weá fue muy mala, weón. Oh, esta wea es muy bacán, loco. Buena, weón. Uno de los mejores Black Fridays. ¿Nunca la había abierto? Sí, sí, lo había abierto. Oh, weón, cachito, weón. Hay que mostrarle a la cámara. Mostrarle a la gente. Claro, yo lo más lejos. O sea, mira lo que tengo un toque. El castillo, ¿no?, de Grayskull. Con un. Con un esqueleto demasiado. El tipo del gorro se escucha lejos, ahí, no le estoy hablando en el micrófono. Ahí, pues, loco. Demasiado poderoso este. Este Skeletor, weón. Es que es el nuevo. No creí. Es como, el más reciente. Este weón como que le hubiera ganado He-Man al toque. Este sí. Skeletor, weón. Mira. Sí. Es como bacán, weón. Es que el He-Man del 2000. Es como de los villanos, weón. No como, bueno, es que ahí también están los versionados de los cómics. Oye, el otro día. La otra vez leí un cómic de He-Man. La zorra, weón. Hace mucho rato que no leía cómics de He-Man. Bueno, yo por eso quiero ver la serie, porque la serie se inventó, sí. La serie se hizo para poder vender juguetes, pues, uh-huh. No fue al revés, la weón. No se hicieron juguetes de la serie. No, fue al revés. Igual que los Transformers, pues, weón. Ah, weón. Oh, de los Transformers no lo sabía, weón. Qué buena, weón. Sí, igual que Star Wars. No, Star Wars es película, weón. Igual, no, si no venden juguetes. No, pero no, sí. Se hizo para vender juguetes. Para vender juguetes. No, ¿y sabes cuál es la prueba de eso? Que la producción de juguetes partió. Muy bueno, aquí está Majin Buu. Ahí está, no se lo había comido. Bueno, ¿que la de Star Wars? La, sí, producción, ¿no?, de juguetes de Star Wars de la primera película partió súper tarde cuando se le vino, sí, el, ¿no?, episodio 5 encima. Entonces no pudo haber sido una wea inventada para hacer juguetes porque lo estuvieran teniendo, sí, no, hecho antes. No, inventada para hacer juguetes, está weyando, weón. No, bueno, no. O sea, que deberían enojarse más, bueno, sobre, una broma que no acaba de hacer. No, te Star Wars, loco. No, sí, con Star Wars no. Estoy recogiendo mi candada, espérate. Déjame recoger el hilo. Todo va terminando en las 10, weón. Es chistoso. Oye, ¿viste lo de Plinkett, weón? El video que les mandé la otra vez. ¿De qué? El review de Star Wars, el episodio 8, por Red Letter Media. Era un artículo, ¿cierto? No, un video. Un video, mira, creo que. Yo no leo, yo veo videos. Qué weá, Rob, weón. Esa fue mi reacción a yo no leo, veo videos. Red Letter Media, weón. Bueno. ¿No cachai? Oh, pero es que me acuerdo que lo vi, weón. Un video que dura como una hora. Ah, no, lo vi, weón. Ni cagando. No. Yo creo que ya ahora lo llegaría a ver. Bueno, es terrible, bueno. Y pero tenéis que verlas todas. Todos los reviews de todas las Star Wars de ese weón. Porque es como que cuenta una historia. Las primeras son buenas cuando el weón tiene como. Es como una sesión en serie, el culiao. Oye, pero weón, ¿te acuerdas que te dije la otra vez que. ¿Cómo se llama este el. Este cabro que como a los 15 años, como que el loco tiene Asperger y que empezó a subir video a internet y la gente lo empezó a ver por el huevo? Chris Chan. Hay un documental, te acordás. Ah, no, a ti te comenté ese huevo, güey. Tiene un documental, güey, como de 30 partes, güey. Adivinen quién le mandó el documental. Hola. De Chris Chan. No, güey. Bueno, te lo mandé yo, güey. No, tú me dijiste, güey, me cachaste, güey. Era una weá de Chris Chan. Bueno, te lo mandé yo. Te dije, pero dura. Tú me hablaste de Chris Chan y yo te dije, sí, hay un güey que se llama Gino, Gino no sé cuánto, sí, que hizo un documental que va como en la parte 10. Sí, y estuvo, me dijo, y ahí, si estás como en la pasta, toma. Así que, pa. Sí, bueno, si es pasta de YouTube, probablemente sí, fui, güey, yo. El Roberto obra en forma misteriosa, güey. Yo planto la semilla desde la pasta base, así como, tomen cabros. Johnny. Es bueno, no, que el Oscar me contaba que está viendo The Toy That Made Us. ¿Es buena esa serie de documentales, weón? Sí, me... yo vi. Creo que yo los vi todos. Vimos toda la, la primera temporada, la segunda no la hemos visto. Yo ya vi las dos, weón. Igual de buena. Sí, es que ahora como que no sé por qué, el como talego, que ya no tenemos tiempo de ver tele, bueno, así como en las tardes, no sé por qué. No tengo idea. Si ustedes no saben, yo no tengo idea, weón. Sí, no sé, como que no ha pasado nada en los últimos 5 meses, como que no. No sé qué. Ahora como, bueno, como que no tenemos tiempo para nada. Tienes que cachar, weón. Sí. Tenés que organizarte. Como para cachar la agua que está, sí. Como para cachar qué ha pasado y. Claro, porque... y redireccionar tus tiempos, quizás claro. Se te va el tiempo en nada. Sí. O en algo. O sea, ¿qué puede haber pasado? En los últimos 5 meses que no tengo tiempo para ver, weón. Oh, qué mal, Roberto, weón. Pero creo como que mal, weón. La weá, ¿sí, es así, weón? Weón. Sí, pues, loco. La vida es así, no es así, mal. No, que lo que pasa es que Roberto siempre está actualizado de la weá, weón. Sí. ¿Cachai? Sí. Elige tu cambio, bueno. Como dicen en Star Wars, en Jurassic Park, la vida encuentra un camino. Sí. Me gusta esa frase, como que funciona para todo. Pero yo con YouTube me mantengo al día. Porque sí, YouTube va conmigo. ¿Cómo se llama el canal que me dijiste? Red Letter Media. Oye, qué miedo, weón. Es muy bueno. Las reviews de Blinkit son lejos. Me escucho muy alto yo. No, el canal de los indios. Ah, Million Billion Surprise Toys. Qué miedo esa wea, sí, miedo. Man. Sí, no, claro, lo que pasa es que quizás yo estoy un poco muy fuerte porque yo le estoy hablando directo al micrófono. Ustedes no. Háblenle al micrófono. Ya, pues. Que la gente se está quejando de que no se escuchan. Deberíamos tener así como micrófonos como de los Backstreet Boys. Como los de Chayanne. Como los de Chayanne, como mi amigo. Chayanne, hoy yo estaba escuchando Chayanne toda esta semana. Ay, tú me ves la coreografía en el programa. Voy a ir al recital. No sé, porque... ¿Por qué dije recital? Es como una palabra de los 90. Como decir conjunto. ¿Y cómo es ahora, weón? Concierto. La gente dice concierto ahora. Antes se decía recital. Cuando vino Michael Jackson, yo fui al recital de Michael Jackson. Pero estaba, weón. ¿Cuándo fue para Dangerous? Sí. Dangerous. Y vi Michael Jackson en vivo. Creo que era Michael Jackson. Oye, Michael Jackson en Chile fue brígido, weón. Sí, porque era Michael Jackson, weón. Sí, weón. Por eso fue brígido. ¿Sabes lo que es bacán? Es que si Michael Jackson viniera ahora, sería igual de brígido. Porque es Michael Jackson. No, pero está muerto. ¿Y quién podría? No, pues esto era vivo, pues, güey. Pero el culioso. ¿Qué, güey? Como el señor Burns. Culioso. Me pasé la misma película, güey. Lo notamos. Así como, oye, que sería brígido, pues si está muerto, pues, güey. Oh, ¿cómo lo haría? Pero hoy día, ¿quién sería así? ¿Quién sería como Michael Jackson hoy día? Hoy día. Porque Madonna no es tan brígida. ¿Al nivel de Michael Jackson? ¿Hoy en día? Hoy Madonna. Nadie. No. Nadie. Pero Madonna, yo creo que hace unos 10 años, sí. Todavía sigue haciendo así. Recuerda que Michael Jackson cuando vino era transversal, po, weón. Desde los pendejos hasta los más viejos. Sí, po. Todos rayan con el weón. Ahora no hay ningún artista que hace, porque por ejemplo, si tú dijeras para la juventud, BTS, po, weón. Están la zorra, pero en un sector súper segregado de la población, po. Que son los jóvenes, ¿cachai? Qué gacho, weón. O no sé, pues, si más para niñas, ¿cachai? O adolescentes, claro, Justin Bieber, ¿cachai? Son procesos de años, pues, bueno. Fue como los Beatles, pues, bueno. Los buenos avanzaron con su. Pero sí, Michael Jackson empezó a hacer música a los 8 años, pues, bueno. O sea, sí, a los 5. Tenís fanáticos que lo pescaron en tu país, pues, bueno. Por eso, entonces debe ser bacán escuchar a Michael. Como fue a comienzos de la democracia. Y. No, Pauli se asustó. Es que se escuchaban los otros pasos, pero por eso como que quedamos expectantes de quién venía. No te preocupes. Y yo igual creo que Bruno Mars, de cierto modo, como que puede ser el nuevo Michael Jackson, pero no tiene el arrastre cultural que tiene Michael Jackson en ese Michael Jackson que decís tú, ¿cachai? Bueno, Bruno Mars no puede ir a un país y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero salir a trotar con los pacos de ese país. Porque Michael Jackson hacía eso en todos los países donde iba. No sé si aquí en Chile lo hizo, parece que sí lo hizo. ¿Sí? No sé si han visto videos, imágenes de Michael Jackson que sale como trotando y con una fuerza policíaca atrás trotando con él. ¿En serio, güey? A alguien le gustaba hacer eso. Porque ¿sí? A Michael Jackson le gustaban mucho los uniformes militares. Se nota, pues. Pero iba a una comisaría y decía, oye, ¿puedo hacer ejercicio con usted? No, ¿tú crees que él iba a alguna parte? No. Hablaba con su productor y decía, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto aquí también. Y el güey iba a hablar con quien tuviera que hablar. Pues, ¿Y cómo, güey? Donaciones, así para. Sí, oiga, ¿sabes que el rey quiere. El rey del pop? Quiere tratar con usted. ¿Tú crees que aquí por ejemplo el Orfeón de Carabineros diría que no? O sea, que estoy pensando. No, sabes que no. Pero bueno, harían fila para salir a tratar. Bueno, aquí Piñera saldría a correr con ellos, pues, weón. En todo caso, loco. Ay, probablemente haría que lo atropellaran o algo, weón. Claro, de más, weón. ¿Tú te acuerdas cuando Piñera inauguró una piscina en su gobierno anterior? Y se iban a tirar unos niñitos como al piquero inicial. Y Piñera como que se puso al lado del más guatoncito de la fila, weón. Unos pendejos como de básica, weón. Del más guatoncito de la fila. Y como que lo empujó. Así como, ya, pues, tírate, pues, weón. Y el niñito no se dejó empujar, pues, weón. Y el conche su madre lo empujó hasta que lo tiró al agua, weón. ¿En serio, weón? Sí, weón. Pero si es nefasto ese weón, ¿por qué le sorprende? ¿Tú, Mario? ¿En serio, weón? Sí, weón, ese fue su primer gobierno, weón. Oh, Piñera reculiado, weón. Bueno, Michael Jackson, po, corría. Voy a buscar una imagen de Michael. No, no un video, una imagen. Estaba pensando también en Luis Miguel, weón. Luis Miguel hizo su entrenamiento porque quería grabar. Parece que quería grabar un video. Lo que pasa es que la semana pasada fui a ver a mi hermano. Y mi cuñada. ¿Tu hermano Luis Miguel? No, mi cuñada ve la serie de Luis Miguel, po, como la mitad de Chile. Ah, mira, ahí está, po. Y ahí. Sí, es que yo no la he visto, po, por eso. Mira, ahí está corriendo con unos soldados, weón. Igual, buena onda. Y el culiao, oye, ¿y ese es su traje de las presentaciones? Tíralo para allá, para que la vea la gente. Por loco. Ese es como su ropa, weón. Es que con imágenes, weón. Igual es como uniforme, weón. Pero ahora en la pantalla lo ponía ahí. No, no, pero no lo pegué en el power. Que me da miedo, mira, va a pasar esto. ¿Qué importa? ¿Qué pasa? ¿Qué importa? ¿Cuál es el problema? Oh, está hablando muy agudo, weón. Muy agudo. Sí, como que me. Está con el pitch. Muy agudo. No se ve, weón. No lo sé agrandar. Clic, por abrir, loco. ¿Abrir imagen en una pestaña nueva? ¿Ahí? Sí, ahí. Oh, de verdad, pues no se puede poner en pantalla completa, weón. Ahí se ve más o menos. Where are Michael Jackson pictures, weón? ¿Qué, weón? Oye, hay una página de pura foto de Michael Jackson, weón. Oye, ¿puede ser Luis Miguel ahora que lo mencionáis, weón? Como. Porque, loco, ¿pero tú crees que no sería redituable tener una página que fueran puras imágenes? O sea, una página que fueran puras imágenes de Michael Jackson. Puro footage de Michael Jackson. Necesitamos buscar una imagen de Michael Jackson corriendo con bilicos. MichaelJacksonPictures.com. Hay como que la prensa va para esos sitios. Sí, no, weón. Pero sí, al loco le encantaba correr con soldados. El problema es que Luis Miguel, yo creo que es un fenómeno casi hispanoamericano nomás. Sí. Michael Jackson. Mundial. Es mundial, pues, weón. O sea, Luis Miguel. Oh, weón, todo en el mundo anglo, yo creo que Luis Miguel igual debe tener algún. Pero muy lejos. Pero claro, pero no es el mismo poder porque, que tiene el mundo hispanoamericano. ¿Dónde termina la primera temporada de Luis Miguel? No sé, loco. No sabemos. Yo vi un capítulo, de ese capítulo iba a hablar. Yo quiero que expliquen por qué se dedicó a los boleros. ¿Por qué dejó de ser así como Top Gun? Este buen va a ser, porque ese buen podría haber sido el Ricky Martin de Latinoamérica, porque era más famoso que Ricky Martin. No, es que, pero es que Ricky Martin siempre ha sido una wea como que ha vendido el concepto de weón sexy, latino. Ese concepto de. Pero si Miguel, Luis Miguel también, weón. No, pues loco. Luis ¿cómo Miguel, no, weón? El disco Aries, el weón salía en la playa. Ah, no, mira. No, pues weón. Pero es más piola. No, mira, es como Ricky Martin. No sé, Ricky Martin es como fiestero. Así. Manuel, que su esposa es gringa, dice que ella no tiene idea de quién era Luis Miguel. ¿Cómo? Mira lo que tengo aquí. Y la esposa de Manuel, que es gringa, dice Manuel, no tiene idea de quién era Luis Miguel. Entonces, claro, el weón. No tiene el impacto, weón. ¿Pero si eso es lo que tenemos ahí? No, no, mírala, carabinero. Mírala. Paco, weón. Los chilenos, weón. Son pacos de aquí, pues, weón. Entonces, weón, sí salió con los pacos, pues, weón. Alta selfie, weón. Porque él hace la weá que quiere, weón. Hacía la weá que quería ese weón. Sí, pero Nico, a diferencia de Luis Miguel, creo que Ricky Martin ha hecho más carrera, ha hecho harta carrera en inglés, pues, weón. Pero como que le ha hecho y no le ha resultado. Y lo voy a volver a repetir, creo que yo lo hablé. Es una canción de un mundial, weón. Voy a volver a repetirlo, creo, de algo que yo hablé. Sin Ricky Martin y La Vida Loca no existiría Despacito. ¿De cuál es, weón? Mira, no lo quiero cachar ahora, pero quiero buscarlo después. ¿Quién? ¿Después de cuáles canciones, weón? De Living La Vida Loca. ¿Y hay cuál más? Esa nomás dijo. Ah. Trata de enchufarte, por favor. No, yo pensé que sin dicho. Sin Ricky Martin y Living La Vida Loca. Está bien, pensé que había dicho dos canciones. Después dije, no existiría Despacito. Porque no habría pasado el fenómeno latino en ese momento. Es como un análisis como de la estructura de la canción, ¿o algo así? No, de cómo el weón dejó la cagada. Ricky Martin fue el detonante de la explosión latina en Estados Unidos, pero de verdad, ¿cachai? No lo que hizo Gloria Estefan ya en los 80, cacho, ¿cachai? Vamos, machiqui, pane, bebé, duda, conga. No es Miami San Machín, ¿cachai? Que fue un intento. No fue Tito Puente con su weá, que es cualquier mierda. ¿Qué estáis cantando? La Vida Loca en inglés, po. Cántala en castellano, weón. Es que creo que no me la sé ninguno de los dos idiomas. Vive la vida loca. ¿Qué se la sabe, weón? ¿Te la sabes, weón? ¿Cuál? ¿La vida loca? ¿Vive la vida loca? No, creo que entera. ¿Te sabía un pedazo del coro? Fue que me dice, libre la vida, loco. Esa es la única parte. Eso es lo único que me dice, güey. No, tiene como. Es que tiene, dice como una weá rara, güey. Ay, eso era lo, esos eran los balbuceos que estaba ahí haciendo. Ah, ese era el tema de fondo. ¿Viste? El fenómeno latino del mundo fue Ricky Martin. Obvio que sí, pues el WhatsApp es donde cambió la historia de la música latina en Estados Unidos. En los Grammys de ese año, que fue el 2000, si no me equivoco. ¿Cuando salió La Vida Loca? Donde hizo, actuó en vivo en los, no sé si fueron los Grammys o los Billboard, en el escenario y cantó La Vida Loca en vivo. Y todos los guanajes eran enfermos. A tal nivel de que hay rumores de que Madonna dijo, yo quiero eso. Para mí. ¿En serio? ¿En serio, güey? Sí, pues. Oh, la buena quedó así como, oh, conchetumare ese güey. Porque tú, ¿cachai cómo baila Ricky Martin, po, güey? Esa weá de los gringos no saben lo que es eso. No, no entienden. La weá que explicáis vos, po, güey. La weá despacito, que no eres capaz de decirle a los gringos así sí, como, esta weá es esto. Sí, en una palabra. El análisis morfológico de despacito es. Eso es gracias a Ricky Martin. Es gracias a ver, sabe, you are. No, pero la weá que lo, como que los güeyes no están familiarizados con esa weá. No, po. Porque no son felices. Bro. Y Shakira mucho después. Porque no son felices. Porque güey. No son felices. Qué buena. Porque no conocen la Macarena, pues, en la pobreza. La Macarena. La Macarena llegó allá también. La Macarena hispana. No es ¿sí? latina. Es de España. Es ibérica. Eso, ibérica. Es ibérica. Oh, te toca. Llegó la CNI. Buena, weón. Qué bueno con el Víctor Rojo, weón. Ya, cuando volváis, vamos a ir al primer tema. Ah, oh, pero bueno, está muy bueno esto. ¿Qué más me pregunta? Pase, señor. No, güey, es pulgato. Llegó el nuevo invitado de Ovejas Mecánicas, el Orión. Háblale al micrófono. No, culiado, no te tienes cero respeto, así como ya me abriste y gracias. No, gracias. Es que, o sea, convengamos de que 6 de 7 días de la semana ellos duermen ahí, en esos sillones. Sí, pues. Pero igual, pues, un perro. Pero nosotros cacha, somos los usurpadores, pues. Sí, pues, pero un perro se somete, pues. No, es mentira. El Teo el otro día, no, pues, estábamos transmitiendo y se acostó y botó el trípode. Por acostarse donde él se acuesta siempre. Oh. No, mi perro no era así. No, bueno. ¿Ah? Mi perro no era así. Ah, porque es un tema de personalidad de cada perro. Quería ya. Perro, bueno. Vamos, sí, para. Peter Rock no existiría en los Red Hot Chili Pepper. Es verdad. Oh. Ya, vamos. Primer vamos tema. Con el primer tema. Qué terrible. Oh. Qué compleja decisión hemos tomado. ¿Qué está pasando, weón? Mira, el segundo tema. Mira, 86 ahora. Vamos a bajar de 86 a 10. Así, mira, si bajamos a 73, sería profético. Fuera. No te hagas cariño con el trípode, gato. Adiós. Ignacio, ya me voy a dormir. Oye, weón, la Pauli está súper obsesionada con esa weá de la conspiración del MK Ultra, weón. Yo pasé por el tema del MK Ultra como en el 2014, una wea. ¿Cómo lo superaste? Dándome cuenta que es una estupidez, pues, weón. ¿Cuál es el MMK Ultra? No, MMK Ultra. MK Ultra hace referencia a una conspiración de programación. Está leyendo el chat, pues, weón. De programación de personas y que supuestamente los utilizan para, por ejemplo, se supone que Britney Spears era una de las agentes de MK Ultra, que Miley Cyrus era, sí, una de MK Ultra. Katy Perry, que ahora, la otra. Ahora Dua Lipa. Que esta niña, ¿cómo se llama? La colorina, la que era actriz. La colorina. Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Todas esas mujeres que fueron exitosas y después como que se fueron al carajo es porque su weá MK Ultra llegó al fin. MK Ultra es una weá como del gobierno gringo, y que Shakira supuestamente también es parte de los MK Ultra, pero el chiste de la weá de los MK Ultra es que esa weá están hechos para tontar a la población, así que sí, no, pero es que cuando eligen una niña joven, la hacen famosa y después, cuando deja, ya llega a su pic de sexualidad, por decirlo de alguna forma, la descartan. Pues lo que pasó con Britney Spears cuando se rapó y toda la weá. Ah, ya. Yeah. Es que todas las que han tenido el pelo rosado. El problema es que Shakira nunca ha pasado por ese momento, y Shakira ya bordea los 40 años. Entonces, no concuerda, sí, bueno, con la teoría del OMK Ultra. Es que quizá. Hay teorías al punto de que dicen que, no sé, pues que la Miley Cyrus, creo que es una de las, no estoy seguro, pero es que no es realmente Miley Cyrus, sino que es como que Miley Cyrus la mataron y es otra mina distinta que la eligieron para reemplazarla porque Miley se estaba volviendo más loca de lo que ya estaba, y que tuvieron que, o que, oye, no, loco, que se murió en estas, porque supuestamente, obviamente, porque como estas weas de conspiraciones en general las cranean hombres, uno de los grandes factores es el tema sexual. Se sexualiza mucho a la estrella, y que la mataron así como en una orgía colectiva donde van todos estos líderes de qué weá, loco. Eso es Mega Ultra, weón. Eso es. Tipo ojos bien cerrados y weón. Pero ¿quién inventa ese tipo de weá, pues? Gente con mucho tiempo, weón. Oh, no. No. Sale. ¡Qué para que no se suba! No. Cuando usted es una persona que no tiene gato. ¡Ah, conchetumare! No, después culiado se fierro más, bueno, si la sigo. Ah. Gato culiado, weón. Ah, verdad, que Avril Lavigne también está muerta. Oye, la conspiración de Avril Lavigne es chistosa, weón. De que se murió, pues, en el primer disco. Sí, pues, después del primer disco, weón. Por eso cambió la letra y toda la weón, sí, weón. Oye, a mí me gusta Avril Lavigne, weón. ¿La Avril Lavigne, la antigua o la nueva? Ah, yo creo que hasta... ¿La original o la copia? No, hay temas de la copia que me gustan. Hay temas de... El segundo disco me gusta caleta, weón. Ahí en ese disco se fue todo, se empezó a ir toda la mierda, weón. Pero el segundo disco me gusta caleta, weón. Caletas. ¿Y Katy Perry es MK Ultra? Katy Perry sí, po. ¿Por qué se cortó el pelo? Porque se pone pelo rosado, po, weón. Entonces, el pelo rosado es como... Las que se ponen el pelo rosado es porque para poder participar dentro del proyecto del MK Ultra, que el MK Ultra como que lo que hace es que a través de como el sonido de las canciones, ¿cachai? Como que activa una weá en la mente de las personas. Oh, y la weá. Yo pensé que era como para mantener tonto. No, esto, y por eso estas weones se hacen famosas así de la noche a la mañana, porque activa una weá en la mente de la gente y es como, oh, esta weá es lo mejor que me ha pasado en la vida, y la weá. Y las weas se hacen mega famosas, pues. Entonces, esa es la teoría, weón. Por lo que me acuerdo que me pasó la Pauli. ¿Letras? Sí, como MK, así. Como Mortal Kombat, MK. Ah, yeah. Y entonces las que tienen el pelo rosado es como que para meterse al proyecto, como que aceptan ser esclavas sexuales de esta dinastía de gente poderosa que maneja esa el la MK parte, Ultra. Esa es la parte que la convierte en una wea nueva. Pues como, ¿por qué tienen que ser esclavas sexuales? ¿Por qué todo va para allá? ¿Por qué todo tiene que ser esclavismo sexual? Es que a lo mejor todos los temas de todas las cosas se basan. Pero ¿por qué imagínate, ¿por qué los gente tiene hombres y mujeres más poderosos del mundo, los más poderosos, lo único que los mueve es esclavizar sexualmente a actrices famosas? Porque los buenos liberan sus weas brígidas, sí. La wea, una vez la otra wea, porque bueno, sí, está bien, pero ¿por qué habrían para poder esclavizar a esas mujeres sexualmente tienen que además hacerlas famosas? No tienen ningún sentido. Simplemente la esclavizan. Tienen todo el poder del mundo. Esclavizan a los listos. Si tienen el poder de controlar a la gente a través del sonido, le ponen una canción que le lava el cerebro y oye. Es que a lo mejor no llegó a ese punto de lavar el cerebro. A lo mejor los weones del MK Ultra son weones que están experimentando y están entrenando a llegar ahí. Uno no se cuestiona la weón. Cacha, ni Uribe hablando de su supremacía blanca. La dura, weón. No, pero eso, el último comentario de supremacía blanca, pero bueno. Avril Lavigne es linda por sus genes canadienses. Como que todas las canadienses famosas son hermosas. Supremacista blanco, weón. Es hermosa porque es blanca. Oye, acuérdate de lavar tu bandera roja con azul y estrellas. Si alguien inventó con barbalá, todo lo demás es posible. Es verdad. Es verdad, weón. Ya, po, entonces. Esta imagen es para hablar del MK Ultra, programa, ¿no? Que está bueno el programa hoy día, güey. Este efecto del MK Ultra ocurrió gracias a una programación de MK Ultra, Salvador. Que la Payún era parte del MK Ultra, güey. Ah, Salvador Allende lo habrá elegido el grupo Bilderberg. Ah, no, porque son posteriores. Oh, no sigo viendo de eso, güey. Qué bueno, güey. No sigo, ¿por qué, güey? No, digo yo nomás. No, del grupo Bilderberg. No sé, qué bueno, por tu bien. Oh, por tu sanidad mental, así. No, ni siquiera por tu sanidad física y mental. ¿Física? ¿Por qué física, weón? Mejor no sigamos hablando de eso. Oh, Illuminati. Quiero leer esa weón. No, deja, basta. Oscar, basta. ¿Por qué, weón? Basta. No es bueno. Es por tu bien. Nunca volví a ver nada, weón. Bueno, si ya no ven al Oscar nunca más, ya saben por qué ocurrió. Porque le pusieron la peluca rosada y ahora es la clase sexual de alguien. Claro. Es la clase sexual del Dr. File. ¡Ay, qué horrible! Es la clase sexual de ese weón, ¿no? Oh, es que es un buen personaje, weón. Se lo tomó mal, ¿viste? ¡Ay, que no! Ay, el bueno personaje. El Star Wars del Oscar. Me voy a comer toda la guaguita. No, weón. Por si Dr. File es un saco weón, weón. ¿Tú decís que es un saco weón? Sí, pero si esa weón la dije ya. Ah, lelulelo. Sí, weón, cuando les mandé la weón. Bien, Claudio. Cuando les mandé la weón, lo vi el otro día y weón, un papanata, weón. La explicación del lelulelo es bacán, weón. ¿De por qué lo dicen? Sí. Kojima culiado está el loco. ¿Cuál? Terrible. Porque en el lore de Metal Gear, todo lo que ocurre está controlado, igual que en nuestro mundo real, por lo que se llama los Patriotas. Y los Patriotas son como un grupo desconocido, de, sin rostro, de buenos poderosos que controlan todo. ¿Cachai? En este caso, a través de la guerra. ¿Cachai? Todos los esfuerzos militares y toda la hueá. No a través del sexo, como en MK Ultra. a través de la guerra. Una hueá más efectiva, digamos, para controlar países que el sexo. Digamos. Que canciones de Katy Perry. Claro. Y que canciones de Katy Perry. Y la cuestión es que los buenos que están como programados por los Patriotas a través de unas nanomáquinas, porque las nanomachines en Metal Gear Solid son muy, muy, muy importantes, te impiden hablar sobre los Patriotas. ¿Cachai? Tú que estás controlado no podías hablar de los Patriotas. Entonces, cuando quieres hablar de los Patriotas, aunque lo queráis hacer, y cuando quieres decir los Patriotas, no puedes decir la persona a que se lo estáis diciendo, te escucha Lali Lulelo. ¿Por qué Lali Lulelo? Porque los japoneses, para poder aprender a hablar en inglés, no tienen el sonido de la L. Ya. ¿Cachai? Ellos usan como un sonido ra, re, ru, re. ¿Cachai? Entonces, sí, entonces, cuando tú escuchas Lali Lulelo en el idioma japonés, porque es un juego japonés, es un sonido que no existe. Entonces estás escuchando algo que no existe. Ah, qué brígido, weón. Es la zorra. Es bacán la explicación. Oye, bueno, Café Moca nos donó $2. Muchas gracias, bueno, compadre. Compañero. Esa no es una explicación que se da en el juego, sí, pues eso es como. Eso es la vida real, pues. Sí, ¿cachai? El weón lo incorporó al juego. Va, porque eso es un tema cultural de Japón. En Japón, para a los niños chicos, sí, cuando están en el colegio, para enseñarles a hablar en inglés, les los hace practicar la li lu le lo, para practicar la lengua, ¿cachai? Porque en su idioma ese l no existe. No existe. No existe. No está. Los gringos, por ejemplo, les pasa con el esa huevo. Sí, pues. Ellos le llaman rolling the R's. Hacer girar las R's. Es eso que nosotros lo tenemos súper interiorizado. Me encanta, bueno, porque yo porque creo que hay un punto en que tu cuerpo no, ya no lo va a aprender. Y hasta los 12 años. No lo voy a aprender. Y hasta los 12 años. Es el momento en donde el cerebro empieza a cerrarse a los idiomas. Jorge. Que no pueden decir Jorge. Ah, claro. Los anglosajones. ¿Cachai? Les cuesta Ricardo, weón. Sí. Bueno, sí. Ricardo. Claro. Ri. ¿Cachai? No es Ri. Papi Ricky. No pueden decir Ricolino. ¿Cachai? Dirige, weón. Es complicado, el idioma es muy maravilloso. Oh. Y de hecho, así fue como pillaron a un weón que se hizo, un español que se hizo pasar por gringo. ¿Cachate esa weón? Hay un caso súper raro. Una familia gringa. ¿Ya? Perdió a su hijo. Como se extravió y se desapareció, nunca más apareció. Se perdió cuando tenía como, no sé, 8 años, 9 años, no sé. Ponte tú, 9 años. Y pasaron, no sé, una cierta cantidad de años y apareció en España el niño. ¡No! Era como, ¿cómo está este weón en España? Si desapareció aquí en, qué sé yo, Wisconsin. Pero hace muchos años atrás. Y en una weá, en así. ¿Cuánto tiempo había pasado? 5 años, ponle tú. Middle America. Así, Estados Unidos, weón, rural. Y apareció en España, así como en Barcelona. Pero lo encontraron así como, ay, dale, cuánto. No, así como, oh, soy. Lo encontramos en una cuestión de servicio de. El orden del Lali Lulelo es porque así se aprenden las vocales. Chico, A E I O. Lali Lulelo. Acá A E I. No, pues allá, en otro orden, pues. Lali Lulelo. Ah, sí, Lali Lulelo. A I. Sí, está cambiando el orden. Dale, Wisconsin. Niño desaparecido. Ya, pues. Aparece y llaman a la familia. Hoy encontramos que está su hijo, entonces se lo traen. Hoy, oh, bueno, el reencuentro, la familia. Oye, ¿cómo estáis? Jack, tanto tiempo. Y lo reciben de vuelta. El problema es que no era Jack. Oh. Era un muchacho español de 16 años. Que se metió a la mala a la cuestión de menores. El weón vivía en la calle. ¿Onda al orfanato? No, a la oficina donde se registran estos papeles de gente perdida, la cuestión. Y el weón vio que llegó un fax con la información de este niño. ¿En qué se pareció a él? Y el weón dijo, soy yo. Y el weón llegó al extremo de ir a una farmacia, se compró una oxigenada, se tenía el pelo rubio. Y dijo, soy yo. Oh, weón. Y lo peor de todo es que el weón se lo llevaron a España, se lo llevaron a Estados Unidos. Y la familia, como que todos se conspiraron sin un acuerdo previo en creerse una mentira. Ah, todos sabían, oh, este loco, no, el Jack. La familia dicen, fue como, Jack. Pero bueno, se perdió un niño. Imagínate como que, no sé, se pierde un niño de la edad del Tommy. Y llega 5 años después y tú sabes que no es, po. Y dice, no, sí es. Y habla pésimo inglés porque vivió tanto tiempo en España, entonces se lo olvidó. Y la familia aceptó que era él. ¿Esto es un plan del niño? No, weón, la familia lo aceptó. Le dijeron, oye, weón, volviste. Pero el niño... Él sí, po, él, por eso, eso es un plan de él. Porque weón, el weón vivía en la calle. El weón dijo, sí, bueno, aquí está mi ticket. Sí, po. Aquí está mi libertad. Me voy a Estados Unidos. Ya, pero espérate, la gente se lo creyó, la familia se lo creyó como una respuesta así como para sanar el dolor. Supongo. Ah, ya, porque no, yo pensé que era así como, oh, cacha, bueno, el niñito hizo esto para tener familia y ya vente. No, me dijeron un niño que tenía 16. Oh, qué brígido, loco. ¿Cachai? Y el weón, ¿sabes cómo lo empezaron a pillar? Por los recuerdos, no tenía recuerdos alguno sobre Estados Unidos. No cachaba las calles, no cachaba nada. Ah, pero bueno, no tenía recuerdos de la infancia. La historia termina en que, bueno, no soy el Jack, weón. Sí, ¿qué termina la historia? El weón en la cárcel. Sí, es un documental, porque lo metieron preso por ¿cómo por, se llama Roberto, weón? No me acuerdo. ¿Y el 6 por qué lo pillaron? Preso como por suplantación de identidad. Claro, ¿sabes por qué lo pillaron? Por el idioma. ¿Era de España el loco? Porque el weón no tenía esta cuestión de la formación del idioma que tú tienes cuando te desarrollas tu cerebro, con un idioma. Él no tenía eso. Este era un weón que hablaba inglés chanfleado y que todo lo decía como español. Como veía esta 777. Y esas cosas se adquieren cuando tú eres un niño. Y el weón no tenía eso de inglés, lo tenía de español. Entonces el weón no hablaba en inglés. Igual es una historia trágica. O sea, es horrorosa. Y que la daban. Porque además todo esto está envuelto en una maraña de donde todos los parientes desconfían de los otros parientes porque dicen, no, si al final, ¿sabes qué? Parece que el tío Miguel lo mató al niño original. Oh, weón. Porque un niño que desapareció, weón. Un niño que no se vio más. Salió a andar en bicicleta y desapareció. Y nunca más se vio. Oh, qué brigio, loco. Anda, ni siquiera así como, aquí está el cuerpo. Nunca más se vio. Sí, pues, weón. ¿Cachai? Entonces, ¿qué será de él, weón? Así. Claro, y después de que desapareció el... Apareció este weón. El falso. Sí, años después aparece este weón. El falso termina en la cana y la herida, weón, de la ausencia del niño como que se remece aún más, weón. Dijo el cabro, weón. Bueno, para esconder el culiado. La weá del idioma. La weá del idioma es como... Bueno, esa película, Arrival, se trata del idioma. Me da risa, pero... Oh. Arrival se trata del tema del idioma, de cómo te cambia el cerebro. Chivo. De hecho, dicen que hace muy bien que los niños aprendan muchos idiomas porque le hacen cambiar la perspectiva de cómo reciben la información. Sale de ahí, weón. No, que no hay que miedo, culiao. Sale de ahí, weón. No vengas con miedo aquí, chichi tu madre. Ya, para acá, weón. Ya, pero no me guía. Voy a mover el trípode, weón. No, si no mover el trípode, te voy a saltar arriba tuyo. No, si no hay problema con eso, se lo paso al Oscar. Ya, vamos a hablar de esta weá. Ya, pues, ¿qué? Oh, pero vamos a subir, weón. Dejamos que fluya. Ya hablemos de esta weá, pues, loco. No, weón. Sale, ya. Oye, ya. ¿Dónde está el rociador, weón? ¿Por qué no está aquí, weón? Oye, estoy tirando la cola y no pasa nada. El documental se llama El Impostor. Buena, ¿cómo quién es? Mario Negrete. Bueno, buena. Ya, fuera. ¿No está el rociador por allá abajo, chiquillo? ¿Qué rociador, weón? Oh, lo había pillado. De agua, rociador de agua. Lo había pillado, weón. ¿Qué rociador, weón? El agua. El agua. Se metió abajo, Roberto, este gato. No, abajo este es lo mismo. Abajo no se puede hacer. Este gato es un anarquista, weón. Déjalo ahí, no. Déjalo ahí, ni lo pesqué. Démosle una guagua. Bueno, déjalo ahí, no lo pesqué. Porque si lo pescáis va a interactuar contigo. Déjalo. Joven en francés. ¿Qué francés? Oh, estaba el pico. El impostor, weón. Ah, era francés. Ah, era francés que vivía en España. Para el pico, porque el acento de los franceses es totalmente. La lengua, toda la weón, es totalmente distinta, weón. Lo vi hace rato ese documental, weón. ¿Cómo se llama? El impostor. The Impostor. Buena. Está bien, bueno. Veanlo, es bacán. Ya, ¿qué, ¿por qué está esta cuestión en este televisor? Este no hito. Sé, este no sé, hito. Yo no la puse. Ah, no, que este año se cumplen 45 años de golpe militar. Del gobierno, del inicio del gobierno. Del inicio del gobierno militar. Del presidente Augusto Pinochet. Como ese tweet, ¿lo viste? Lo comentamos con este huevo. ¿No soy pinochetista? Yo no soy pinochetista. Es que pero hay que reconocer que todo lo que tengo es gracias a esa weá. ¿Ese? Sí, po, que gracias a esta weá puedo salir en un país libre y la weá. Claro, es que hay que ser objetivo, ¿cachai? A mí lo que me da risa es que no importa el tema, no importa si eres pinochetista o no, la weá que sea. Pero cualquier persona que dice, no soy X pero es todo lo que hay antes, sí, del pero, po. Vale, callampa. Como no quiero sonar machista, pero... Claro. ¿Cómo ese Vine, weón? Not to be racist. ¿Lo has visto? But Asian people... Y la mina hace un ruido, weón. Es muy bueno, weón. Bueno. Entonces vamos a contar toda nuestra anécdota del golpe de estado. Yo no soy pinochetista, pero... Bueno, pero sí, y queremos que ustedes participen con nosotros y por eso les mandamos el link hace rato por las redes sociales, hace harto rato. Como a las 8. Como a las 8 y media más o menos. Para que nos manden su, pero su cacha, opinión. ¿No estamos pasando terrible bien? Qué buena. Para que compartan con nosotros su opinión, si tienen alguna apreciación, cómo lo vivieron, si es que lo vivieron, no creo. No, no creo que lo publique a nadie. No, yo creo que el más cercano soy yo y estoy lejos, así como claro. por 10 años. ¿Tú eres del 83? ¿Del 83? Sí. Oh. Oh, tú tuviste una infancia en dictadura, weón. Sí, pues, weón. Porque no, 7 años en dictadura. Es como evidente, pero nunca lo había pensado. No, pero es que lo dijo como que, weón, nació en Auschwitz, weón. Claro. Pero, weón, se brilla, weón. Como, Roberto. En Auschwitz. Perdóname, weón. No lo sabía, weón. Pero, ¿cachai? Claro, como que hubiera sido víctima de la represión directamente. No, como que tú fueras un experimento de la dictadura, weón. Claro, como que Roberto, de repente te vi medio judío, weón. Qué weón. Es el pelo. pero yo tengo recuerdos así como de vivir en dictadura. Pues, como no soy pinochetista. No, tú tuviste la época. Por ejemplo, mi mamá trabajaba en Ferrocarriles del Estado. Oh. ¿Cachai? Ex empresa estatal. Chivo. En esa época aún estatal. Ex empresa. Ex empresa. Y yo, gracias al beneficio. ¿No vamos a dedicar a leer el chat todo el programa o vamos a conversar también? Roberto, el mío, confío. Pero si lo leí, Oscar. Ya voy. ¿Eso es F? ¿Eso es F? No, era Ferrocarriles del Estado en esa época. No era. Porque no era empresa. Sí, pues. Ah, ya. Empresa de Ferrocarriles del Estado. Y la cuestión es que, por beneficio, como esto ahí existen para la empresa, para la gente que trabaja en empresas estatales. Tienen sala cuna, jardín infantil, etcétera. Y yo a la parte del jardín infantil de esta hueá, pues donde, aparte de ir yo, hijo de... ¿Fuiste a un jardín infantil en dictadura? Fui a un jardín infantil del gobierno en dictadura. Oh, ¿fuiste a un jardín infantil de la dictadura? Yo era compañero de hijos de ministros, de hijos de... ¿Es verdad que fuiste al mismo jardín infantil que los hijos del Mamo? No sé, a lo mejor. No eran de militares, eran de buen administrativo. Ah, ya, de civiles. Civiles, puros civiles. Pero, por ejemplo, así como cuando mi mamá o mi papá me iban a dejar a la micro de déjense de leer el chat, estoy te estoy escuchando, no me están escuchando. Sí, güey. Sí, te estoy escuchando. Okay. Después no voy a repetir, una vez para los viejos. Cuando estábamos en la micro, cuando ya no iban a dejar en un bus, porque no sabría decir dónde es el jardín, mi papá probablemente sepa. Cuando me dejaban en la fila de los niñitos para esperar el bus, estábamos protegidos como por 10 o 15 milicos con fusil. Porque yo era hijo de una empleada pública, pero claro, había weones que eran hijos de weones importantes en ese mismo jardín. ¿Cachai? ¿Y qué pensáis tú de la weá? No entendía nada. Años después decía, sí, porque milico. Era como normal. Porque nació en ese mundo, loco. Es que era el mundo que era el mundo que existía nomás, pues, weón. Punto. Era el mundo que existía nomás. Era el mundo que existía, era el mundo del día a día. Es que yo hace rato pienso en esta weá. ¿Tú en qué año naciste? En el 89. Ah, entonces justo ahí en el... Justo en los jingles. Nací justo ahí en los jingles. Oye, el abuelo de Nico era de la Dina, weón. Qué loco. Oh, weón. En el edificio de la Contraloría, dice tu papá. Eso. Ese es que está al lado de la moneda, ¿no? Sí. Ahí pasaba la micro. En un bus. ¿Y lo iban a dejar a sepa Dios dónde? No sé dónde era. Yo era niño y me dedicaba a jugar en el bus. No así como, espérate, vamos por la Alameda. Sí, bueno. Oye, ¿y dónde era? No me fijaba ahora de viejo, weón. La cagó, weón. Y te iba a fijar ahí, weón. La cagó. Y claro, era como, oh, cacha, weón, tienen las metralletas, los milicos y la weá. Sí, eran Paco, no eran milicos, eran Paco. Qué loco de haber sido eso, como lo que dicen en el chat, como la exposición a las armas. Sí, y muchas. En tan... ¿Tú tenías recuerdos, Simón? Yo igual soy del 89, weón. Entonces mis recuerdos de la dictadura son recuerdos que he obtenido a través de regresiones. Pero también, no, yo sé que Robert era mayor que yo, weón. Bueno. No lo es. ¿Que yo? Sí, bueno. Pero que... No, claro, yo soy de enero, weón. Loco. ¿Tú soy de...? De julio. 4 o 5 meses. Por ejemplo, no sé, me acuerdo haber estado con mis papás en el centro, así como en uno de los restaurantes ancla de comida rápida de los 80 y 90, los pollitos dicen. Oh, qué rico, los pollitos dicen. Ah, me suena esa weá. Me suena esa weá. Y haber estado ahí y de repente turba, había uno en el centro, turba de manifestantes. Poco, ¿todavía está? Turba de manifestantes. ¿El de Ahumada cagó? El de Ahumada, weón, lo están arrendando el local, weón. Y parece que todavía no lo arrendan. Yo no, pero el loca está muerto, ya no hay. Ya no es lo pollo donde tuvo una polémica durante hartos años cuando yo vivía ahí en el centro. De hecho, la última. Tenía vez, muchos ratones. Sí, además que el centro, pues, weón. Sí, pero está el Burger King ahí, el Burger King también ahí, pues, el Burger. ¿Vos jurás que en el Burger King no hay ratones? Es que por eso, ¿por qué cierran el pollito dicen por ratones y no el burger, weón? Porque el burger tiene más billetes, el pollito dicen deben haber dos en Santiago, si es que. Puta, bueno, patrimonio, weón. Había uno cerca del Big Ben allá atrás. Es que chavo, los locales de comida rápida del centro son trilepenca, weón. Es que es el centro, pues, weón. ¿Es cachazo, weón? ¿Cómo cuál? Yo creo que el rápido es bueno. Como el Kentucky de estado, weón. A mí los Kentucky no me gustan. Pero el Kentucky es horrible, weón. Todos los Kentucky van en callar. No. El Kentucky de la rotonda de Atenas, piola. ¿Sabes por qué yo no creo voy que ir a el Kentucky del centro es malo? Kentucky, no, pero es que yo manejo, entonces ando paseando. No, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué yo estoy de acuerdo con el Oscar? Porque pasa lo mismo con el pollo, el Kentucky del mall en horario peak. Es porque lo tienen que sacar así, porque en el centro siempre está lleno el Kentucky. No, pero yo digo como por la infraestructura local. Así como cómo está decorado. Ah, sí, porque es el centro. Es visualmente feo. Horrible, güey. Pero el Burger King. Mira, digamos lo siguiente. El centro es el mayorista 10 de los lugares de Santiago. Sí, güey. Es como que está todo lo que necesita ahí. Pero feo, así, horrible, mal. Pero trae. El Burger King del centro que está ahí en. ¿Por qué dices Burger King? Porque yo creo en la realidad como a mí se me antoja. Po, Burger King. El Burger King. ¿Qué hizo la NASA, güey? El Van Riesel Burger King. Es el que está ahí en el centro, en estado, no es feo, weón. Que está al lado del pollito, dicen. No, pues, weón, porque ese no es el centro. Ese no es el centro. El centro es como un espacio de 6 cuadras, una weá así. Y entre esas cuadras está estado, weón. No, en la calle arriba, está, estado con la Alameda, sí. El burger está. Ah, no, weón. Está en estado. Sí, no, pues, el burger está con la Alameda. Está en estado con la Alameda, está como en estado 2. Bueno, ese sí es feo, weón. Pero no es tan feo como los pollitos dicen, po, weón. Y está al lado de los pollitos dicen, po, weón. Pero el Kentucky también es horrible, po, weón. Es horrible como ese nivel, los pollitos dicen. ¿Sabes cuál es el Kentucky más feo? El que está en la Plaza de Armas, weón. Oh, no lo cacho, weón. Es terrible, feo, loco. No lo cacho, weón. Está como por Catedral. No está justo en la plaza, está como para Catedral un poquito más hacia el norte. ¿Qué weón emblemática del centro han desaparecido, weón? Los pollitos dicen. No, pero así como. Además que alguna le voy a tocar una fibra a todos los weones como old school, los Diana. Pero si todavía existen. Sí, pero se fueron para Merced, pues, weón. Pero no los Diana de Ahumada, pues, weón. Esos cagaron. No, pues, weón, sí. Ese Diana, creo que eso no los cansa, weón. El de Ahumada, no, o sea, weón, murió hace rato. Pero esos juegos Diana los que se fueron a Merced, weón. A la Plaza Armas. Sí, weón, se están en el Caracol. Pero no es lo mismo. No están en la Ahumada. Ah, no, pues, no está en subterráneo partido, weón. Esa vara acá. Sí, está en un subterráneo el de Merced. Sí, sí. No está en un Caracol, weón. Está en el subterráneo el Caracol. Pero es un Caracol. Está en el menos uno. Al lado hay una agencia de viaje, weón. Un café con pie. Un color de propiedades. Sí, bueno, firmado, chanta. Bueno, y lo que le estaba contando, cuando estábamos en el Burger King, entró una vez una turba de hueones lacrimógenas, brígido, pues, weón. Que esto año 87. Puta, yo ya tenía unos 5, 88, 87, 89 a lo más. Hartas protestas, tú cachai que cerca del plebiscito hubo harta protesta, los años previos, fue brígido, pues, weón. Y te creo. Me acuerdo esa sensación de la lacrimógena en ese momento. Yo era chico, pues, weón. Para mí, esa era una agua súper rara, pues, weón. Y el miedo. ¿Miedo de qué? ¿Qué está pasando? No caché qué está pasando, pues, weón. Porque yo era un niño que estaba comiendo pollo asado con mi familia. Y de repente estaba encerrado en un baño tratando de chupar un limón porque la gente andaba con limones en la cartera por si acaso. ¿Qué dije? Era esa época, ¿cachai? Sí, weón. Era ambigio el ambiente de la weá. Porque ahora tú ves una marcha y no es tan intenso como fue en ese minuto. Es que ahora tú vas a una marcha y el escenario es otro, weón. Porque. Por eso, porque ahora tú vas a una marcha. La weá tuvo que escalar a tal punto. ¿Cachai? Pero es que tú vas a una marcha ahora y la opción de que te detengan y desaparezcas. Weón. Como que no existe esa opción, weón. ¿Cachai? Sí, no. En las comunidades mapuche ocurre, ¿cachai? De que te detienen y puedes desaparecer, weón. Pero pasó, no sé, mucho sí, con sí, un estudiante. Sí, pero pasó como el 2012, creo. Sí. No sé, pero no en esos años la weá era, weón. O sea, te detienen y vamos a ver qué pasa. Oye, weón. Pero no tuvo, esa weá no tuvo la repercusión que tuvo que haber tenido, weón. Desapareció en democracia, weón. Esa weá perigia. Pero weón, hay un montón de weas que han ocurrido en democracia. Que la weá está muy tapada, weón. Pero no tiene la repercusión. ¿Qué es la democracia? Dame un dulcecito. ¿Qué es democracia? Si la democracia es como el freedom de los gringos, weón, es una weá, es un concepto nomás. Es como ya les queda, esto les doy. Claro, esto les va a tocar. Mm. Ojalá les guste. Sí, weón. ¿Para qué el limón? Que cuando tú estás atacado en el humo lacrimógeno, chupáis un limón y eso como que contrarresta el químico. Efecto, claro. Lo otro es que te puede echar bicarbonato también, como acá. Sí, en la orilla de los ojos. Sí, aquí abajo te echáis bicarbonato. Y lo otro es pichí. Sí, el amoníaco. Sí, po. El amoníaco ayuda con el pichí como en un pañuelito y... Sí, pues tenéis que mojar un pañuelo en pichí. Es medio complicado el proceso, pero... Qué rígido, güey. Pero funciona. Así, Entonces, por ejemplo, cada vez que siento olor a lacrimógena, me lleva a ese momento. A la infancia. Oh, no, no, claro, no, a mi infancia. O sea, no, pero a los pollitos. A ese momento de a los pollitos dicen. Al baño de los pollitos dicen, pues. No. El olor a aceite que había dentro de los pollitos dicen, güey, era brígido. Es lo que se acuerda de los pollitos dicen en democracia. Claro. Sí, güey, yo iba con mi papá, güey. Sí, yo de papá. Íbamos caleta, güey. Pollitos dicen, güey. ¿Qué era bacán el pollito, los pollitos? Y en ese tiempo comía tuto. Así que no sé si es que era buen pollo o no. Porque esa hueá siempre te queda así como jugosa, güey. Ya está hablando de carne este, güey. Como el Tarragona. Vos vas al Tarragona, la pechuga, voy a estrirle malo, güey. Fue cachazo, güey. Vos con el Tarragona, güey. Yo no voy al Tarragona. Los Chicken Tenders, sí. Yo voy al Burger King. Y este güey come Chicken Tenders. Chicken Strips se llaman aquí, güey. Los tenders se llaman en Estados Unidos. No tenía idea, no sé. Ah, sorry, es que en Miami. No, de verdad. Sorry, no. Es que no pido nunca eso, no me gustan. ¿Y qué pedís? ¿Presa? Sí, pues presa, pues, güey. Son muy incómodas, güey. Hueso, pues, güey. Bueno, lo mismo. 2011, nadie que Saito cuenta de que vivía con limones en el 2011 por las manifestaciones. Yo vivía ahí, pues, weón. De hecho, ¿verdad, pues, loco? De hecho, en mi casa yo tenía una lacrimógena de cenicero, weón. En el departamento ahí del centro, weón. Te quedo de recuerdo de una de las visitas de. Sí, weón. La FISA desapareció, era financiada por Pinocho, de más, pues. La FISA me gustaba, fui un par de veces. La FISA era... Feria Internacional... No, esa es la FILSA, ¿no? La del aire. La FIDA. La FIDA. No, es que yo fui... Y ahí, ojo carné en el ojo. Yo fui a la FIDA. Qué wey. Era la Feria Internacional del Aire. Y esa, años después, le agregaron una E. Que era del espacio. Yo ahí del aire y el espacio. Oye, espérate, la FISA la hacían en el límite entre Maipú y Cerrillos, pues, bueno. No tengo idea, güey. ¿Y ahí qué hay? Creo que sí, bueno, es un espacio. Sí, una guanda está unido. De la guerra entre Maipú y Cerrillo. No, bueno, ahora hay un ICI, weón. Es como un cementerio de tanque. Hay un ICI ahora, weón. ¿En serio? Feria Internacional de Santiago. FISA. Se capitalizó, weón. ¿Cómo destruir los recuerdos? Pero las FISA eran como que vendían puras weas. Era como ir al mall chino. ¿Es uno, en mi idea? ¿O habían tractores, weón, así? Además, es que era una wea como de comercio. Yo recuerdo cuando llegué. Era como de reactivación económica. Sí, weón. Yo no soy pinochetista. Quiero ver el video. Yo olvidé de la FISA. Y los de pinochetistas, pero. Pero es que esa hueá estaba llena. Esa hueá estaba llena siempre. Es como, oye, güey, va a ir a la FISA. Por ejemplo, ¿sabes qué es lo que tuve en la FISA? Tiene que darse un evento, así que más podía hacer en dictadura. Bueno, no había nada, güey. Así como, oye, no, pero si la FISA, güey, duró hasta después, pues, güey. Por supuesto, porque era una. Ah, pero era como. Hay mucha herencia pinochetista que duró mucho después. Cachureos. Si el sino gana, no hay más FISA. Oh, chico, madre, no hay FISA, no, ni cagando, hay que votar por estos güeyes. Vota sí, sí a la FISA. Vigi, culiao. Te voy a elegir porque sí. Yes, oh. Aunque no sea ahí el hombre. Oye, weón, vota por Vige, si no van a sacar la FISA, weón. Oh, oh, yo voto, weón. ¿Cachai? La FISA. Pero imagínate, si lo veis, si lo queréis ver así como desde la mirada, con los lentes de MK Ultra. Yo tengo una foto de esa, weón. Oye, tu papá dice que la FISA fue lo mejor de los 70 y los 80. ¿Tu ¿De papá, los 70? Weón. Ah, mira. Mira. Era lo único bueno que había. Pero yo me acuerdo de que la FISA. Pero si lo queréis ver así como digo, desde la mirada MK Ultra, la FISA es como adoctrinamiento. Po. La única cosa que tenía era ir a comprar. Sí, por loco. Claro, weón. Más encima. No era como que ibas a maravillarte con tecnología del futuro. Era a comprar. ¿Sabes lo que yo tenía de la FISA? Era un lápiz largo así, que era flexible, lo podía doblar. Mira la FISA. Y te voy a sacar punta porque era un lápiz de mina. Mira la Internacional de Santiago, weón. Veis, weón, realizada en el Parque Cerrillo Maipú. La frontera histórica donde se libraron grandes batallas. Todos los caminos llevan a Maipú. Camino Melipilla particularmente. Todos los caminos llegan a la FISA. Todos los caminos llegan a la FISA. Qué buena, weón. Quiero aprender de esto. Voy a aprender hoy día. ¿Quieres aprender de la FISA? Sí, bueno. Creo que la FISA. Y la FIDA, o FIDA. Yo fui a la FIDA y nunca he ido, weón. No te perdiste nada, weón. Como que la gente que va se quema caleta, weón. Pues si está ya todo solfo, weón. Está ahí como weonado mirando para arriba. No, cacha aviones. Y va. Yo quiero ir al Museo Aeronáutico. Anda, se cuesta todos los días. Sí, bueno. Sale. Y está como siempre vacío. Ahora como las vacaciones. Como todos los museos de este país. Las vacaciones de invierno. Pero es que. El museo más visitado es el MIM. No, pero los de la Quinta Normal igual. Los de la Quinta Normal igual como que anda gente, weón. A mí el Museo de Historia Natural medio que me gusta. ¿Sabes qué, weón? Medio. Mañana voy a ir a esa weón. Creo que a los curadores del Museo de Historia Natural les falta como ir a museos un rato, weón. ¿Cómo curadores? A los weones que se encargan de las muestras, weón. Como que les falta cachar cómo son otros museos. A ver, explícame. Tú entras al Museo de Historia Natural de la Quinta Normal y a menos que te interese mucho la weá, probablemente no vayas a aprender nada. Ya. ¿Cachai? Porque el texto que está como en las muestras no es muy explicativo, ¿cachai? De lo que estáis viendo. De repente el texto dice una weá y te están mostrando otra cosa. Oh, ¿en serio, weón? Sí, pues weón, oh, ponele. Hay un ala que es como toda una disección geográfica, oh, de Chile, po. ¿Cachai onda? El norte. Pero es no como... tienes así por último código QR ya para leer en el celular, sí. No, vale 4 kilómetros de callampa la weá. Como el norte. Como mil la ballena. ¿Cuándo fuimos con Paulina? Creo que fuimos como en abril, weón. Por eso lo tengo medianamente fresco. Quizá cambió de abril ahora, no sé. Y sale el norte es desértico y la weá. Como que te explican un montón de cosas del norte en un papel, en un texto. Y tú miráis la weá y sale como un geyser, pues, weón. Oh, weón. Y es como, oye, pero esto no está en el texto. Es una estupidez, ¿cachai? Oye, weón, y es una estupidez, pero imagínate que yo soy polaco y entro al museo. Y como hoy. Y leo weón, el desierto más árido del mundo. Y veo la foto y sale un geyser. Como, oye, qué loco. Como que raro, mira. Es como, vayan, lo bueno en la reseña de turismo, vayan al museo así. El museo errático de Chile, una vez así, weón. El museo. ¿Cómo disfrutar el museo de ciencia natural, sí, de Chile on drugs? Sí, weón. Vaya tripeado al museo. Es como, esto es una lámpara y veis un reloj. Uy, oh, buena, weón. Sí, pues sí, mira, sí, un museo de los 80, es verdad lo que hizo la Pauli, weón. Oh. Se brige el Museo de Historia Natural porque hay mucho, no, caro, chico, weón. Hay mucho material ahí bacán, pero está súper mal curado, weón. Los curadores, sí, no han hecho la pega ahí, weón. Tengo un sentimiento encontrado entre si con esta nueva información ir. Y caché así porque, oh, ¿cómo será tan corneta como dijo el Ross, güey? No, pero si no es corneta, el problema es que está mal exhibido, ¿cachai? Bueno, voy entre ese sentimiento y el maravillarme por lo errático, güey. Así como, oh, la wea loca. Sí, no, si el museo es medio delirante, güey. En vez de ir así como, oh, la wea peca. En vez de deprimirte. Pero así, oh, culiados le hicieron, po. Pero ponele, cuando nosotros fuimos, coincidió con que iba como un curso de unos pendejos, ¿cachai? Como de haber sido como de tercero básico. Un niño de un colegio que estaban ahí, ¿cachai? Pues yo iba ahí, pues, loco. Yo fui en esos paseos. Y probablemente no aprendiste no, nada porque, weando, sí. Insisto, los curadores del museo han hecho tan mal su pega, o es una pega tan de los 80, que tú como niño, a ti como niño te debería llamar la atención un museo. Sí, bueno. Esta wea no, porque son puras cartulinas de colores con un texto en negro, con una imagen que no se ve muy bien. Entonces tú como niño decís, ¡ey! Y metís bulla, pues, weón. En vez de mirar cosas, pues, voy a aprender, pues, weón. Claro, es que la weá es parte del adoctrinamiento, loco. Así como, no. Pero adoctrínenme bien, pues, weón. No, pues, porque así como, no quiero buenas. No, porque deberían adoctrinarme con que Chile es bacán, pues, weón. ¿Caché? Con que, oye, tenemos desierto, tenemos gays, estos weones adoctrinan. No, ¿sabéis qué? Yo creo que la adoctrinación va por todo lo contrario. Yo creo que mientras te convenzáis de que tenéis una mierda. No, que te quitan todo ese capital cultural. Sí, encima, pues es más fácil decir, ¿cachai? ¿Sabéis que somos una basura, weón? Sí, y te convencí de que tiene una basura, por eso tú odias Chile, pues, güey. No, porque lo que mi problema con Chile es un tema sociopolítico, pues, güey. Descubrió todo tu problema. Es parte de, pues. Oh, no, este es mi problema con Chile, pues, Roberto. Pero si el museo que veí hoy en día, ¿no crees que el resultado de esto? ¿Qué cosa? ¿El museo de historia natural? Todos los museos que hay en Chile. Todas las muestras. Yo creo que no, güey. Yo creo que no. En el sentido de que creo que. Puntualmente con el Museo de Historia Natural, porque por ejemplo el museo que está en la Plaza de Armas, donde están los lentes Allende, creo que grafica súper bien la historia política de Chile. Pero tú estás hablando del Museo de la Memoria. No, hay un museo en Plaza de Armas, que no me acuerdo cómo se llama. Que de hecho, esa weá se puso en el gobierno de Pinocho, bueno, tiene una placa en la entrada que es como, ah, gracias Pinocho por este museo. Eres muy lindo, tus ojos son preciosos. ¿Qué habrán hecho con la Llama de la Libertad? Oh. A la que estaba al frente de la moneda, que estaba en el paseo de Bulnes. Me acuerdo que la otra vez salió como un reportaje de con la cual estábamos hablando los días de esa weá, de que habían sacado como la cuenta de cuántos millones de pesos había gastado esa weá desde que la prendieron hasta que la pagaron. ¿Y en el 82 siguió prendía? No sé, no me acuerdo. Oye, loco, ¿sabes de qué sé que le hoy día también? No nacía, de hecho. Hoy día se conmemora el atentado a Pinochet, weón. Sí, bo. También. Sí, bo, hoy día se conmemora el atentado a Pinochet, weón. Yo me acuerdo. Qué bacán que hoy día. ¿Sabes qué? Le... Y de eso me acuerdo también de cuando chico, de no saber, por ejemplo, de harto grafiti en la calle, pero de esos grafiti que eran bonitos de los 80, no esta weá de ahora. Está en el patio Moreira. Estos weones que se compran un aerosol y rayan así como, soy el pulento. No, a ver, es que hay uno y otro. De ahí a mural, no, son todos horribles. Todas esas weas nuevas que son puras letras son puras horribles. Todo. No, pero espérate, así como tú decías, así como los tags. No, esas cosas son horribles. Son todas horribles, todas. No hay ningún tag bonito, ni uno solo. Son todas horribles. Totalmente de acuerdo. ¿Cachai? No, yo me refiero así como una obra donde el weón se sienta, dibuja, diagrama y después la pinta. O por último, un tag, pero bien hecho, weón. Hay weones que hacen un tag. Hacen su tag. Bacán así grande, weón. Sí, 3D la weón. Claro, el Johnny, aquí estuvo el Johnny. Es como, conchetumare, métete la lata por la raja. Esas weas que pasan portada black metal. Como no, amigo, weón. Había muchos de estilo así como... Imagínate el arte que acompañaba la discografía de Itillimani. ¿Ya? ¿Cachai? O Quilapayún. Y habían de ese tipo de murales con estos rostros como... No sé si cachan, pero... O sea, no sé si me logro expresarlo porque no me sé el término, pero es como... Son rostros súper marcados en la forma como se dibujan. De líneas muy rectas, de ojos como... Como la weá de la Ramona, de la brigada Ramona Parra. Sí. Ah, ya, perfecto. ¿Cachai? Perfecto. Y de eso me acuerdo haber visto mucho en las calles en esa época, ¿cachai? Y me acuerdo haber visto la metralleta de Frente Patriótico. Y preguntarme qué significaba FPMR. Y decimos, qué hagan, weón. ¿Qué será esa weá, weón? Y no ¿nunca sé, lo borraron, weón? ¿Los borraban después? Sí, pues los borraban. Deben haber durado un par de días sí, nomás, y una noche. Y me borraron. Acuerdo siempre que nosotros tomábamos micro con mi mamá, no me acuerdo por qué. La forma bruta está, weón. En... Así voy a cochito para pintar, pa. Y bueno, era una obra de arte, ¿no? Eran así como. El sí, Johnny po, estuvo aquí, po. Yo era un rato, weón. No sé si cachan. Creo que está en. Puede ser que Bustamante. Por ahí. Hay un edificio donde hay un cartel luminoso de Monarch, que son como sí, al la, lado del así. Valdivieso. ¿Lo caché? Sí, po. Un clásico. Ahí, de por ahí Santiago. Tomábamos Valdivieso, micro con mi. Lo cambiaron, por loco. ¿Valdivieso? Sí, pues bueno, le hicieron una modificación, pues bueno. Ah, no sé. No, yo no me acuerdo de Valdivieso, me acuerdo de, la, Monarch, de las tiendas está. De Monarch. Está al lado de una bencinera. Gírame, gírame. Está al lado de una bencinera. Foto frente a una Chel, creo. Sí. Antes no había. Me acuerdo de Valdivieso. No estaba esa Chel. Y yo estaba con mi mamá tomábamos, no sé si colectivo o micro ahí. Y me acuerdo de yo haber, siempre me quedaba mirando esta weá, porque era luz y yo era un niño. Y siempre al lado había una puerta. Al lado del par de la weá había una puerta con una manilla. Y se me preguntaba, ¿por qué hay una puerta ahí que da a la nada? Daba como al techo, ¿no? No, weón, daba al. Bueno, estaba el edificio. ¿Ya? El luminoso y una puerta. Al lado de la weá. Que daba. Al barranco. Suelo. Pero como, ¿por qué hay una puerta como ahí, como que weón? Una escalera de escape. Y yo miraba la weá y decía así como... Era una máquina, no debe ser una puerta. Máquina de suicidio, weón. No debe ser una puerta. Cago. Y la y tenía manilla la weá. Era una puerta. Yo, había un buen abajo cobrando 5 lucas. Así que no era que... Era muy raro, weón. Y hasta el día de hoy me lo pregunto. Y de hecho, la puerta todavía... ¿Y la puerta sigue ahí? Sí, yo creo que sí. Hoy nunca la he visto, ¿en cuál weón? Es? En el de Monarch. El de Monarch. Monarch. Oh, weón. Buena. Yo no sé dónde está, si lo busco. Pero eso me acuerdo de mucho arte clandestino. Páginas y páginas de resultados, weón. Cartel Monarch. Y nosotros la ignorancia, Rob, weón. Oye, weón. Este es, weón. Vigorela, por loco. ¿Vigorela? Sí, loco, Vigorela. Pon, anuncio Vigorela. Ahí está, por loco. Ah, no, pero tiene que ser otra foto, weón. Ya, pico, de ahí lo iré a ver en persona, weón. Vigorela, weón. No sé si. O sea, sí, como que las fotos de internet no son muy fieles, weón. A lo mejor el edificio le hicieron modificaciones, pero según lo que sí, yo no, me acuerdo, bro. Todavía estaba, weón, pero no sé, no me acuerdo. Oye, loco. Mira, weón, Charlie Santibáñez cuenta que tuvo la suerte de haber pintado con la brigada Ramona Parra, weón. Oye, acá, weón. Sí, mortal, weón. Oye, hablando, ya que sacaste lo del atentado al tirano, weón, ¿qué opináis del atentado a Pinocho, weón? ¿El atentado a Pinocho? Yo creo que sí. Está bien, weón. Que deberían haber entrenado más en tirar el lanzamisiles. Yo creo, weón, que los weones se vieron así como. Sí, bueno, perro, yo creo... Uno, tenemos uno. Yo creo que yo creo que esa weón pasó, weón. Esta weón, onda, aplausos eternos para esa hombre, weón. Porque fue como. Yo creo que fue un punto en que después lo dijo, oh, conche tu madre, el culiano, Creo que hay un punto de inflexión. ¿Tú cachaste lo a punto que estuvo de cagar? Sí, pues loco. La weón rompió el techo. Sí, pues. Yo creo que estos locos como que se vieron en la situación de conchetumare, vamos a salvar el país. Porque eso pone, así lo tenían interiorizado para el pico. Así como, bueno, estamos salvando el pico con esta weá. Pero está claro que matáis a Pinochet y no sacáis la dictadura, ¿pum? No, pero ¿qué será esa la idea que habrían, habrían puesto así como una especie de Maduro, pero... Merino. Merino, ¿te imaginas a Merino de, obvio, de presidente? Buen. No, pero me refiero que siento que ahí este loco como que quedó en posición de si me pueden hacer daño. Porque se lo hicimos, aunque el bueno haya muerto, bueno, y... pero como que el loco quedó en una posición de que podía ser atacado, ¿pum? Yo creo que ahí se quedó de manifiesto que el weón era vulnerable. Claro, que no es como esta persona, weón, que es intocable con un Kim Jong-un. Pero yo creo que, si bien lo que tú decís es súper cierto, tiene una weá súper de doble filo el matar a un weón como ese. Sí, pues demás, pues. Pero es que políticamente es incorrecto matar a Pinocho. No, weón. No, olvidándolo un poco de la parte moral. Si están matando al pueblo, weón. No, sí, es que está bien. Pero la parte moral, sí, dejémoslo un poco de lado. Eso está matando al pueblo. Desde la mirada de estratégica de los revolucionarios que quisieron matar a Pinochet. Si tú matas a este weón, se transforma en un mártir. Obvio, por eso te digo, políticamente es incorrecto matarlo. Pero si es incorrecto, yo creo que es desventajoso. Incorrecto, moral, es moralmente incorrecto. Yo creo también que los weones, si lo hicieron, es porque había un plan detrás y todo, weón, de toma de poder y todo, weón. Es súper difícil tomar el poder contra los milicos si los milicos tienen las armas. Pero igual, qué buen plato. Puta, dudo que los movimientos paramilitares chilenos hayan tenido un poder, un plan, pueden haber tenido, pero la capacidad para implementarlo. El capital humano para poder llevar a cabo ese poder, esa toma de poder después de matar al tirano, tú ejecutar esa toma de poder. Creo que es un escenario irreal, güey. Yo creo que la única forma de... me duele decirlo, pero creo que es un escenario real. Yo creo que la única forma... Bueno, un poquito. Yo creo que la única forma... No, no, si tú estás bien, el Rob estaba... Ah, ya. Yo creo que... Y háblenle al micrófono. No, ¿usted háblenle... acá? No, sí, es que el Rob te está hablando a ti. Ah. Sí, por eso te estás hablando así, como... Es que... Puta la weá, perdí el hilo de conversación, güey. No siento, pero yo tengo que leer los niveles, pues, sí. Puta la weá. Recuerden, güey, que el que queda con la cagada después soy yo. Yo no sé, weón. Dale, no. Se me fue el hilo, weón. Qué pena. Pero si estáis de lo que estamos hablando, pues, weón. No, de los guerrilleros. No, que la weón quería decir, pues, weón. Esa una weón. Yo te estaba diciendo que creo que no. La ejecución de la toma de poder no era. Demás que venía con ayuda. Demás que venía con ayuda de asistencia de. Rusia. De claro, con organismos internacionales, o sea, de países. De fuera, pues, weón. Los rusos nos ayudaron un poco. Cubanos también, pues, weón. Cuba, weón. Jaime Guzmán es un mártir. No, pero que no. Jaime Guzmán no es un mártir. Es un mártir de esa minoría. De ese grupo de buenas que quedan así como. De esos buenas. Es que Jaime Guzmán nunca fue un líder. No fue visible. No, pero era el títere de estos, pues, weón. Es que si matáis a Pinocho. Pinocho era Pinocho, pues, weón. Hay gente que, weón, este año salió a celebrar con un busto de Pinochet. Este año, weón. Ya, pero es poca gente, pues, weón. Pero existe, po, weón. No, además, porque siempre ha existido. Oye, todo, es poca gente, weón. Hay gente sentado en el Congreso, weón, que... Ah, no, digo de este weón. Es gente pinocherista, weón. El weón que va a la calle por él, po, weón. A esa weón me refiero, weón. Es que la gente no dice abiertamente... Hay gente que lo dice, pero... Amigo, yo no soy pinocherista, pero... Claro, po. O sea, eso es. Todos esos weones son pinocheristas. Pero no son weones que están dispuestos a ir a la calle, ¿cachai? A la primera que puedan lo van a hacer, weón. Sí, weón. A la primera cuando que puedan lo van a hacer. Cuando vean que se puede. Porque hay gente que habla como desde la ignorancia siempre. Pinochetistas, pues, weón. Por eso, pues, weón. Entonces, cuando llega el momento, va a ser como... No, pero a lo por que ejemplo, voy... Todo esto, yo lo ejemplifico en este weón que dice, no, es que quiere la guerra con estos bolivianos y la weón. Yo tomé, ahí está el arma. Vaya. Oh, conchito madre. Ese tipo de persona es la que creo que es el pinochetista, ¿cachai? Con weón que ladra mucho, pero que... Cuando llega el momento es como, oh, es que creo no, pero es que ahí es donde lo que va el Rob en esta manera, que cuando están en el poder es cuando se sienten aleonados, por decirlo de alguna sí, forma. Obvio, bueno. Por la posición ventajosa que tienen los güeyes que ellos siguen, ¿cachai? No ellos. Pero en una posición de ya como de clara victoria, pues, bueno. Por ejemplo, sí. Con la elección de con ahora con Piñera, pues, bueno. El loco como que se sabía que era sí o sí que ganaba, los güeyes salieron, no, es que Piñera, pues, la güey. Pero cuando la opción de la derecha, de la extrema derecha, weón, está como en una posición muy arrinconada, es como... Es no que, se manifiesta, weón. Sí, es que entonces, no en algún conflicto, no sale a la calle, weón, porque se chupan, weón. Es que aquí yo creo que por un tema de personalidad como de identidad país, no puede existir así un candidato como lo es el brasileño este que acuchillaron el otro día. Oh, brigioso, weón. No, sí, weón. Ese weón no podría existir aquí porque... ¿Y salió Cass diciendo así como, oh, yo estuve a punto, o no? ¿Salió diciendo? Sí, en su momento sí, po. No, pero así con esta wea, así como, oh, yo puedo ser, po. No sé, ¿a quién fue el que? A Fulvio Rossi. A Fulvio Rossi. Sí, oh. Fue un colombiano. Y Julio así como que le habían ramillado con una uña. No vi nada, pero era negro. Lo ramillaron con una uña mal cortada. Así, pero así, oh, no vi nada, estaba todo oscuro, pero era colombiano. Claro, tenía acento extranjero y decía parce. La wea, no. De mierda. Sí, bueno, es la web, oye, una web peligrosa. Pero este weón casi se lo echan, pues, weón. ¿A quién? Al brasileño, pues, weón. Sí, pues, weón. O sea, eso dicen. Yo tampoco les creo mucho. Claro, capaz que va un Fulvio Rossi, pues, weón. No, pero este loco que lo operaron y toda la weón. Tenía daño en los intestinos, weón. Bueno, el estómago. Mira, estos weones poderosos pueden mostrar lo que tú quieras, weón. Claro. Bueno, si los weones en Venezuela dicen que Chávez estuvo muerto como dos veces, así. Y es como, sí, weón. Sí, pues, weón. Sí, ¿qué hacemos, weón? No, digamos que está bien. Y sacamos comunicado. Ya no sé, ahí está el archivo de las cartas. Es como fin de semana con mi tío Bernie. ¿Así se llama? ¿Fin de semana con mi tío Bernie? Lo mismo que con Weekend at Bernie. Igual que el señor Prince, weón. Sí, weón. Igual que Fidel, pues, weón, que se murió no sé cuánto tiempo atrás, supuestamente. Qué erigio, weón. Sí, pero Chávez lo tuvieron su muerte en silencio, calete tiempo. Calete tiempo, weón. Fue como, calete tiempo, weón. ¿Y qué más? ¿Y quién va a ir ahora? Tiene como, no, weón, si no, si está bien, no, que claro, que cuando la weá son así a su vida. Sí, me imaginé. Oye, no, yo sé que andan diciendo que está muerto, pero está todo bien. El loco está súper bien, ¿no? Está como en camita. Estoy bien. Mi le doy un poquito bien, la guatita. Y no fue su culpa. Pero ustedes sigan ahí nomás. Estamos súper bien. Gracias. A mí la weá que me preocupa es que. Sí. Voy. A mí la weá que me preocupa es que. Y creo que quedé manifiesto como en las últimas elecciones, weón, que, o sea, obviamente pensando en Cast, pues, weón, de que esa opción como radicalizada, ¿cachai?, de la derecha, que va acompañada de, sea intencional o no, weón, pero va acompañada de... La derecha se basa en un efecto marketing, pues, weón. Pero va acompañada de una weá. Una weá muy a la defensiva. Primero, muy a la defensiva, sí, ¿cachai? Bueno. Y segundo, muy a la segregación. No solo de las clases sociales, sino de. En todo tipo de cosas, por lo menos. Claro, sino la segregación de las personas de forma individual, ¿cachai? En el sentido de que hay weones que son como yo y hay weones, perdón, que son como tú. ¿Cachai? Y ahí y tenemos que tener definida esta línea, ¿cachai? Porque si no, la weá no está. Y hay gente que es extranjera. Y hay extranjeros, sí, que valen callampa y extranjeros que no. Sí, como que esa weá se implanta en la sociedad y una weá como que nadie la dice. Nadie la dice. Nadie dice, weón, que tenés que andar diferenciando, pero la gente lo hace, weón. Sí, totalmente, weón. Qué origen, weón. Qué origen, como, o sea, se plantea ese proceso en que llega la persona a creer esa weá. Porque hay gente que realmente cree esa weá. Cuando salió la foto esta de Rihanna con el loco de Atlanta, sí, de que eran una pareja, un matrimonio de haitianos que no encontraban trabajo, de Childish Gambino, por loco, sí, man. de Glover, ¿cachai? Es como, ¿qué onda el odio que vomitó esa, sí, weón, porque esa, no se esa van, aparición en redes sociales, ah, negros culiados, porque no nos, yo creo que las redes sociales están dando lugar, están dando mucho lugar a esa weá, al clasismo detrás de una pantalla, weón. Al final no pasa nada, bueno, van y se desatan. Y también se está dando mucho para que todos los pinochetistas salgan del closet, weón. Sí, weón. Todos los pinochetistas están saliendo sociales, de las piedras, weón. Y esa weá, o sea, tú puedes decir, ya, en Twitter hay cientos de bots y weá, ¿cachai? No tengo idea, weón. Pero el hecho de que exista tanta presencia... No era por otra cosa. Que exista, pero sí. Exista tanta presencia como pinochetista en las redes sociales... A mí de verdad me preocupa, weón. Es una weá que me preocupa, ¿cachai? ¿Y qué es lo que son los que siempre han estado? Le parece que se están envalentonando, weón. Sí, esa es la weá. Ese es el libro de la weá. Eso es lo que me preocupa, weón. Porque una ideología culiá que respalda el asesinato masivo de gente no se puede envalentonar. Esa ideología tiene que ser erradicada, weón. Sí, es el problema. Con educación, no a punta de balazo, sí, ¿cachai? No hay que matar a los pinochetistas poniendo contra un paredón, ¿cachai? Como se le dijo de los momios, ¿cachai? Claro, en su momento, no hay que poner a los momios en un paredón, ¿cachai? Hay que educarlos, weón. Hay que educar a la gente, weón. Pero es que, por ejemplo, la gente como José Antonio Kast no lo puede educar, pues, weón. A ese weón no hay que darle pantalla. Lo que pasa, weón, es que ese weón hay que... ¿Se pone que sacar la chucha, loco? No, weón. Ese es el problema. Ese weón es un provocador. Es que ante el fascismo tú no podías dar espacio. Es que no es que des espacio. Es que no hay que darle tribuna. ¿Cachai? Porque a José Antonio Kast lo que él. Pero tiene tribuna porque él siente que tiene el espacio. Bueno. ¿No sabes por qué tiene tribuna? Porque él hackea a la gente y la maneja para que le den ese espacio que no se merece. Por ejemplo, oye, voy a ir a hablar a la Andrés Bello o a la universidad que sea, a la Bernardo O'Higgins. Déjenlo hablar al culiao, weón. Pero que no vaya nadie. Tú puedes mover a las masas. Pero igual, igual va a llevar a su gente, va a hacer efecto de que, oh, mira, lo están escuchando. Ese. Filo, da lo mismo. Pero sabéis que si no hubiesen ido a pararle la weá y le hubieran sacado la cresta, no habría salido en los diarios. Obvio. Pero salió en todos los diarios. Obvio. Porque le tiraron. Y tuvo su momento que ni para la silla, así le faltaba el puro yeso, weón. Tuvo su Paribet. Su Paribet, su Fulvio Rossi. Su Fulvio Rossi. Estaba pensando en Paribet. Porque casi lo mismo, güey. Porque Paribet anda con Tonka, que tiene una amplia diferencia de edad, y Fulvio andaba con esta cabra también, muy joven. Entonces, claro, quizás va por ahí el tema medio chanta. Quizás va por ahí, claro, medio charlatán. Lo que a mí que lo están comentando harto en el chat también es que esta mierda de pensamiento, ¿cachai?, no viene exclusivamente de la élite política o de la élite social de Chile, ¿cachai? No, para nada. Es un pensamiento súper arraigado también en sectores súper débiles de Chile. Pero yo creo que socialmente porque, hablando, yo creo que es parte del sistema, bueno. Yo creo que estos buenos tienen la hueá así planificada, que la gente sea, tiene que existir como un ente divisorio, weón, dentro de los estratos, de todos los estratos, es bueno, weón. Hay un dicho que no sé, de que no podéis permitir que se organicen, pues, weón. Divide y conquistarás, es de Napoleón, ¿no? No, no sé, weón. ¿Cachai? Entonces, estratégicamente, desde una mirada, si lo queréis ver como desde la guerra, dividir y conquistar es una weá súper usada. Efectiva, pero efectiva, weón. En la sociedad se usa, pues, weón. Y estos weones lo saben hacer desde un principio, ¿cachai? Nos manejan la información, el flujo de la información, porque son dueños de todo, weón. Son dueños de los medios. ¿Cómo puede ser posible que existan que existan así como la weá de los sindicatos y que no sean todos unidos, pues, weón, ¿cachai? Que la weá existió en antes. Bueno, esa weá la puso el Pinocho culiado, es como que hicieron que los sindicatos, que son alianzas, atomizaron los sindicatos. Sí, bueno. Creo que ustedes tienen, Fernando de Nostroza dice, creo que ustedes tienen una versión muy errada sobre Kast. Yo creo que cualquier visión donde avalas cualquiera del argumento que tiene Kast es errada. Así que eso, pongámonos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Eso, yo creo que no hay forma de una persona que le gusta la libertad y le gusta que los países se desarrollen de una manera progresiva y no progresista, no confundir, no pueden darle cabida a un espécimen como José Antonio Kast y pensar que están en lo correcto. Si tú crees que el progreso va de la mano de un personaje como José Antonio Kast, estás equivocado. Sí, y te invito cordialmente a que te retires. ¿Por qué? ¿Por qué estás equivocado? Porque está equivocado, ¿cachai? No, ¿por sí, qué? Bro. Porque no, el mensaje de odio, el mensaje de decir esta gente no, esta forma no, hay que armarse, es una cuestión súper totalitaria, sí, y súper violenta. Viniendo de una persona que es conocidamente violenta y que tiene historia en el sur de Chile. Exacto. Su familia y él. Exacto. Entonces, una persona así no puede tener cabida en una sociedad moderna, una sociedad que busca la igualdad, que busca la inclusión. No puede ser alguien que dice, no, lo que pasa es que yo creo que lo deberían dejar, o que él tiene la razón. Si tú le encuentras la razón, yo creo que él debe tener la capacidad de poder expresar sus ideas erróneas, no que le encuentren la razón. A mí lo que me pasa con Kast puntualmente es que creo que hay harta gente que le da la razón sin haberse sentado a escucharlo por completo. Sí, pero es que eso pasa mucho aquí. Por ejemplo, hay mucha gente que no necesariamente siendo de derecha o de extrema derecha se inclinaron a darle el voto a Kast solamente por weas como el aborto. Está en contra del aborto, ¿cachai? ¿Y como nadie más está en contra del aborto? No, es como voy a votar por él, porque el loco, yo no creo en el aborto. No se la y el igual se la juega. Se la juega y me identifica en eso. Es como, oiga amiga, pero este Juan le está diciendo a la gente que se compre armas, ¿cachai? Que el acceso a la arma debería ser más fácil. Sí, po. ¿Cachai? Onda, ese sí, no es el camino correcto, po. Este Juan... Tiene dulcecitos fáciles. Este weón está... Su proyecto de educación sexual... Es atomizar la educación sexual. Sí, ¿te imaginas, weón, que se está financiado por la NRA, loco? Ah, mira lo que dice. Oh, conche tu madre, weón. La NRA entra. ¿Más que tiene contactos? ¿O tú crees que aquí no hay entidades gringas como la NRA que tienen weas metidas aquí? Pero son chilenas. Ah, tú dices de afuera. ¿De afuera? Walmart, pues, weón. Pero no, pero te digo, no, ¿tú crees que la NRA no está tratando? ¿Dónde? Si tú eres una. Porque la NRA es como un gremio. ¿Cachai? Velo así. Son todos los fabricantes de armas. Sí, loco. Que igual, bueno, brigio, no hay, no hay más cochina que un fabricante de armas. Sí, bueno, es horrible. Sí, ¿cómo vamos a fabricar? Porque no hay, oye, no hay, oye, no hay una arista moral. No hay una arista moral positiva, oye, de la wea. No hay una arista moral positiva de hacer armas, porque tú puedes decir, oye, nosotros hacemos dulces para los niños, así como, no, pero esto causa una obesidad, así, pero puta, igual le dan felicidad, oh, a la yo gente. Yo trabajo en energía atómica. Pero las armas no tienen ni un lado bueno. No, ninguno. ¿Cachai? Así como, no, es que. Puta, no, no. Podemos damos trabajo. Ah, ya, bueno, por lo menos. Sí, bueno, es horrible esa web. Entonces, claro, es un Chile gremio, conviene, es un gremio que profita, que Unidos, profita, bueno, de la muerte de partida. Sí, sí. Y del terror y de toda la web. Le, entonces, conviene que, le conviene que la rueda siga corriendo. Claro, con, entonces, si tenía Estados Unidos, Estados Unidos es el país de las armas. Pero ya llega un punto que el mercado se satura. ¿Tú sabes qué es así? ¿Y qué pasa cuando los mercados se saturan? Porque el capitalismo te lleva a que a la búsqueda del crecimiento, sí, infinito, que es una hueá súper irreal. Yo no sé cómo la gente todavía no despierta de esa hueá de como, pero una empresa no puede crecer, la empresa no puede crecer para siempre, weón. ¿O sí? Yo creo que este es Felipe. Entonces, sí, si no hay búsqueda de nuevos mercados, te vaya a morir en Estados Unidos. Pues entonces, ¿tú crees que no, bueno, no se quieren meter donde no hay armas, como por ejemplo aquí? Como por ejemplo en toda Latinoamérica. Claro, o por ejemplo en Japón. En Japón no hay armas. Bueno, José Antonio, bueno, Kass, la opción de los buenos como lo de la derecha como tradicional, está era el título de los empresarios, pues, bueno. Y los empresarios me dijeron, oye, pues yo no quería que hiciera eso, weón. Es que dijo, ah, que tenía que hacerlo, loco. Entonces apareció este José Antonio Kass, que es el buen que representa a esos buenos brígidos, pues, bueno, los buenos más brígidos, armas, pues, weón. Buenos que manejan armas, así como armas, matar como... mapuche, esos buenos, po. Okay, eso es lo que hizo la familia Kass, pues, weón. Chimo. Qué horror, bueno. ¿Cómo? Es que como que qué horror, lo estoy pensando por otro lado. Que no es como una respuesta a lo que hay en la sociedad, sino que los buenos brígidos, los buenos que controlan de verdad toda la wea, onda, se chorearon de la derecha de ahora, o sea, de la derecha Piñera o antes de la derecha tibia, digamos, la derecha económica. Se aburrieron de ellos y quieren crear esta nueva wea para que aquí estén los weones. Es que la Lavín ya no es la derecha dura, ¿cachai? Por eso es loco, por eso. Porque la Lavín como que empezó a hacer política, o dejó de ser un de derecha, empezó a hacer política, ¿cachai? O sea, la Lavín siempre ha hecho política, bueno, cuando fuera alcalde de Santiago. El motivo de mierda, pues, weón. Es que esa wea no puede ser un motivo, pues, weón. Qué folclore, weón. Qué tradiciones. Si la tradición está agarrando al huevo, a lo mejor te está agarrando al huevo. Te está agarrando al huevo. Sí, weón. Cállate, weón. Ganó Piñera porque la mayoría odiaba a Beatriz. Bueno, la Beatriz. ¿Tú sabes por qué la Beatriz Sánchez no salió? Porque el chileno promedio es terriblemente weón, po, y le compró la encuesta. Oye, bro. Porque, o sea, la weá del Banco Mundial, weón, fue una vergüenza. La weá del Banco Mundial es grave, pero es más grave que las encuestas hechas en Chile internamente, que decían que la Beatriz Sánchez no iba a sacar más del 8%. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan de eso? Sí, weón. Y toda la gente le creyó. ¿Y cuánto sacó la Beatriz? ¿20? Ya, pues, weón. ¿Y tú sabías que... ¿Guillén sacó 22? Pues. Sí, pues. No, Guillén la segunda sacó 22. Sí, pues. No. Guillén sacó 22. Sí. Y Beatriz sacó 20. Sacó 20. 20, pues, weón. De 8 a 20 hay harto. Pero, weón, así como, weón, Marco Enrique Minami, weón. No, ese no es eso. Cuidado, el tema... Pero imagina, a Marco Enrique Minami cuando sacó su... Creo que sacó un 20 también. La gente se encanta rápido. Gente... No, pero espérate. Cuando Marco sacó su buen número, que fue la primera vez que se tiró, las encuestas siempre daban ese número. Porque no había ningún interés en bajarlo. Sí. Las encuestas lo que hicieron aquí fue moldear, claro, la intención de voto por Beatriz Sánchez. Y dijeron, no, bueno, ¿y aquí a quién le gusta, sí, ¿qué le gusta al chileno? Ganar. Sí, pues, bueno. Así como, no, yo voto por esto. Porque, ¿cuántas veces escuché típico que no votó por eso porque no va a ganar? Voy a perder el voto. Como si fuera un juego esta weá, sino un loto la weá, no es un kino. No hay a perder nada, weón. Tú estáis votando, estáis haciendo valer tu voz. Estáis opinando, weón. Estáis opinando desde lo que debería ser una cuestión como bien formada, una opinión informada, digamos. No sé cómo que los términos utilizar, ¿cachai? Pero. No, te estás haciendo valer como ciudadano, nomás. Yo voté por Beatriz, me arrepiento. Sí, por loco. Mira, si tú te podías arrepentir de todo lo que tú queráis, pero el tema es que tú no votaste por la Beatriz Sánchez porque era ella. tú votaste porque no había ni una otra opción. O porque representaba ideas, no sé. La gente. Quiero creer que vota por ideas, ¿cachai? Quiero creer, pues. Quiero creer. Pero el problema es que esa weá de voy a perder el voto está súper arraigado en, sí, super chileno, en el espíritu del votante, weón. Es como, no, ¿cómo voy a votar por ese va a perder el voto? Claro, es como. Sí, pues loco, esa escuché escaleta. O hasta gente que era, no, yo votaría por Kast, pero voy a perder el voto, así que voy a votar por Piñera, weón. Sí, pues loco. Como, weón. Por ejemplo, tú en segunda vuelta, ¿por quién votaste? Que queráis, weón. ¿Cómo? En segunda vuelta, ¿por quién votaste? Voté nulo. ¿Votaste nulo tú? ¿Por quién votaste? No, yo voté por Guille. Yo, la primera. Siendo que no me gusta Guille, pues, weón. Sí, yo voté por Guille también, weón. Yo voté nulo. Para que no saliera el otro, weón. Sí, no, mi argumento es el mismo, weón. Que igual me parece un argumento medio, pero yo fui a votar. José Antonio Castro, no, un dólar, weón. Gracias, José Antonio. No, buen programa. Gracias, presidente. Muy ad hoc ahí el que acompaña. Tengo una opinión no popular. A ver, una opinión no popular. José Antonio Kast sería un buen presidente. Hay un problema. No, para nada. Yo creo que. Pero es una hueá muy popular. Dale, buen dilo. Que, no, que en serio. Es que, cabrón, es muy impopular. Creo que como la única opción de en el futuro que poder derrotar a la derecha, weón, viene desde. Me parece como de las cenizas de la nueva mayoría, weón. Porque, por ejemplo, una hueá que está pasando ahora en el Frente Amplio, tú estás cachando. Que bueno, tienen cero experiencia política. Cero. Y si para gobernar tenés que ser político. Es una weá que. Es que. Para gobernar, bueno, y que no quede la zorra, pues, bueno. ¿Cachai? Como para mantener la weá estable. No, es que ese es parte del modelo. Para por eso el modelo está tan bien armado. Sí, porque la weá va a quedar. La weá va a colapsar, pero va a colapsar como por recursos. Entonces va a ser como más natural. Acá si tú lo haces, si tú rompí, tú lo haces como en materia social. Ya, sí. ¿Cachai? Sí, siente cacho. Entonces, es como el choque es muy fuerte. Entiendo. Entonces, y ahora tú has visto que el Frente Amplio está en pura pelea chica, por loco. Están peleando por pura wea. Y lo bueno no son. Imagínate que hubieran llegado al gobierno. La cagada que tendrían, weón. No sé, porque en el gobierno te atacan. ¿Tú sabes por qué tendrían la cagada? Porque no tendrían el apoyo del legislativo. No, porque si hubiera ganado Beatriz Sánchez, ganaba con sus candidatos. Estamos en un universo en que Beatriz Sánchez sacaba, weón, el porcentaje que necesitaba. Bueno, ¿y que ganaba Beatriz Sánchez y ganaba toda la senaturía? Me cagando, pues, weón. No, tenés toda la razón, tenés toda la razón. Tenés toda la razón. No, pues no tendría el legislativo. Pero salga quien salga presidente. Sí. Salga quien salga presidente, la mitad del parlamento ya está elegido. Sí, porque está elegido. ¿Cachai? No, pero espérate, voy al otro. Sí, es el tema, ¿cachai? Que si hubiera. Es que, weón, imagínate si ahora están en la Cámara con problemas. Imagínate estando desde la presidencia. El problema sería mucho más grande, pues, weón. Es que yo no creo, weón. Yo creo que. Es que sí, te atacarían brigio, pues, weón. Es que ese es el tema. No sería más grande por la ineptitud o aptitud que hubiesen tenido como gobernantes. Es porque el modelo está hecho para que no puedan haber. Renovación del. Por eso digo que tiene que salir como. Es que tiene que salir de la opción, weón, para ganar. Porque hoy día la derecha está como con. Jaque mate, weón. ¿Te gusta hacer jaque mate? Así? Si lo pensáis a largo plazo, weón. Jaque mate comunistas. ¿Sí? Sí, weón, palpico. Así como que yo creo que está cada vez más cerca no, que de repente. Que la derecha también se está atomizando. Que el poder. No, pero bueno, está cada vez más cerca que las corporaciones sean las buenas que como que manden, ¿cachai? Pero es que la izquierda también está en eso, weón. Sí, pero, es que hay izquierda, tú está más cerca, la izquierda está en eso desde que volvió la democracia, weón. Pero es que estos weones están más cerca. Sí, porque hay una. Porque, o sea, weón, Frey, yo no sé en qué Frey momento. Se dedicó a empoderar la empresa y Lagos se dedicó a terminar de cimentar porque, el bueno, camino hay, para que la empresa. Hay una. Hay un aprendizaje en la izquierda que como que la weá del control, ¿cachai? Que la weá del control va a través del poder económico, no político. Es que hace rato estamos así, pues. Sí, pues, pero es que estos weones se dieron cuenta hace poco, por eso van tan atrás, pues, weón. Ah, claro. ¿Cachai? A mí lo que me aterra, que lo leí ahí en el chat también, es que algo tan importante como quién es tu presidente, un tipo con el cual yo me debería sentir identificado, uh-huh, y respetado. Claro. Onda. Cuando yo voy a otro país y me dicen, ah, tu presidente o tu presidenta, que es un mal concepto decir presidenta, es tanto, y decir, sí, weón, sí, está bien. Que una decisión tan importante como eso, un factor que lo influyera fuera Chilezuela, weón. Sí, weón. ¿Cachai, weón? Es un rumor. Y fue trascendental. Loco, es como a Bachelet le pagan $5,000 por cada haitiano que entra a Chile. Y gente cree esa hueva, loco. Es como sí. Hay gente que de verdad. El incendio del sur lo iniciaron los guerrilleros colombianos. Yo escucho gente, claro, decir, el incendio del sur de Chile fue la FARC. Como, oye, ¿cómo subiste? Y por una cadena de WhatsApp. Así como, oh, esta hueva. No sé si se acuerdan que estuvo corriendo un tiempo que es como, oigan, ¿saben qué? Mi tío es militar y está en no sé qué. En no hay un contenedor con muertos, weón. No, en no sé qué. No, ¿cómo se llama eso? Están los militares, weón. Cuartel. En no sé qué cuartel y se están todos cuartelando, weón, porque acá la cagada, si gana el Guille, se van a tomar el poder y la weá, así que no vayan a matar por él. Y hay gente que cree eso. Sí, como weón, ¿qué onda? Me llegó un audio de WhatsApp que va a definir mi voto. Y sí, po. Claro, y sí, po, weón. Y sí, ¿cachai? Entonces, qué vergüenza me da. Qué vergüenza me da que ya. Piñera salió con 3 millones de votos, pico. Es muy pocos votos, no importa, pero ganó. ¿Cachai? Es un hecho. Se ganó en la urna, con 3, aunque se hubiera ganado con 100 votos. Puta aquí, Infowars. La cagó. Pero, the freaking Frogs game. Pero lo que me da. Igual los super banieron en ese periodo de todo. ¿Sí? Bueno, le cerraron el Twitter ahora. Hoy día. O ayer. No, a mí lo que me decepciona socialmente de la weá y lo que me hace como perder el aliento social de la weá y lo que me deprime socialmente y es lo que. Volviendo a lo que me decía antes, lo que me hace como decir, weón, odio Chile culiao, es que weas tan importantes como esas se definen con eso, demostrando una bajeza moral nacional tan terrible, weón, demostrando una bajeza intelectual tan terrible y sí, una calidad humana tan deplorable que hace que el hecho de que a un weón lo apuñalen por un celular, de que a una mina embarazada la atropellen y todas las weas horribles que pasan aquí, de que sí, a un inmigrante lo dejen morir embarazada fuera de la puerta central, ¿cachai? De que todas esas weas horribles que pasan en Chile, todas tienen sentido. Porque cosas como Chilezuela determinan una elección. Sí, weón. ¿Cachai? Es como, weón, todo tiene sentido, weón. Nada me hace ruido en Chile. Nada me hace ruido. Pero, si lo miras por encimita, sentido, es como, ¿por qué pasa esto? Ese sentido es súper macabro, es súper macabro, weón. La weá no está bien, weón. Y es súper flagrante. A mí eso es lo que me llama la atención, que últimamente como que la derecha se ha vuelto muy flagrante en cuanto a su... así como, sí, vamos a hacer esta weá y dime algo. ¿Qué hay que hacer al respecto? Por ejemplo, cuando... ¿Cuál fue uno de los grandes factores y de las promesas de campaña? No sé si promesas de campaña, pero argumentos de campaña tanto de... Bueno, de toda la derecha. Piñera, Osandón en su momento, Kast también. Y que era para impedir Chilezuela, era control migratorio. Claro. Control migratorio. Vamos a dejar porque quitan trabajo. ¿Cachai? Porque. Ese caleta, man. ¿Ah? Esa weá de que no, vienen a puro robar trabajo. Esa weá. Sí, pues, ¿cachai? Y nosotros vamos a controlar esta weá, no va a pasar. ¿Y qué sale el otro día en las noticias? Que yo se las mandé. Que van a aumentar la cuota de un 15% a un 30% de extranjeros las empresas. Y que las empresas quieren negociar hasta un 50% y que en temporada alta los que usan el agro que sea sin límite. Y una guasa subrobia, ¿por qué no? ¿Qué queremos pagar menos? Obvio, pues bueno. Y es súper flagrante y es como, ah, mira, vamos a hacer esto. Y, oye, pero tú dijeron otra poca, no importa. Versus. Titular, 56 extranjeros son expulsados de Chile, weón. Sí, weón. Y la gente en redes, bien, weón, las promesas de campaña Chile, se están cumpliendo. Mi presidente lo está haciendo. Chúpame el pico, las promesas de campaña es que la gente tenga trabajo, weón. Sí, weón. Sí, weón. 1000 empleos. Un millón, weón. Un millón, perdón. Esa es la promesa, un millón de empleos, weón. Pero es que lo bueno es. Y ahora, weón, 400 weones despedidos de AgroSuper, weón. Esta semana, weón. El pico, weón. ¿Con qué van a llenar todos esos puestos? Bueno, obvio, weón. Con puros extranjeros rubios de Alemania, obvio. Sí, pues, obvio. Es que no, con extranjeros, no inmigrantes. Acuérdate que extranjero es blanco y con plata. Oscuro y sin plata, inmigrante. Exacto, pues, weón. Que no se le olvide. Exacto, pues, weón. Entonces, súper linda la weá. Echa ya 50 weones. Porque pero probablemente tengan antecedentes criminales. Sí, alimentan la ignorancia del fuera el negro. Alimentan esa ignorancia. El pobre. Aquí en este país se castiga la pobreza. Pero también por negro, pues, weón. No, porque sería un negro de Francia, weón. Sí, no, pero tú, weón. Sería un negro gringo. A la gente era lo mismo, weón. A la gente era lo mismo. No, porque sería un negro de Francia, no llegáis con tu gorrito, ¿cachai? Es que de pescador, pues, weón. Ah, ya, sí. Llegáis sí, con un traje, pues, weón. Llegáis a una oficina. Es como un valor adicional a la ignorancia. Sí, pues, weón. Pero si eres negro y pobre, cagaste, pues, weón. Eres peor que los chilenos pobres, pues, que ya son esto, peores, weón. Alimentan el dulcecito de esa gente, que, weón, es más ignorante que la mierda. Y alimentan el dulcecito con la weón de mina, estamos echando a todos tus culiados. No, si se van. Y luego al final lo que quieren es ganar más platita nomás, pues. Pero obvio, weón, si van a llenar. Lo mismo, la weá lo hablamos la semana pasada, la reforma tributaria, weón. Una ridiculez, te voy a decir, no, es que es para ayudar a las pymes. Vos sos un pyme, pues, weón. ¿En qué te ayuda la reforma, weón? A mí en lo personal no, porque yo soy contador, entonces hacer toda mi weón. Por eso, pero es que no, la weá de la modernización es mentira, no es modernizar, weón, es facilitarle a los weones. Porque tú que eres contador, sabés. ¿Cómo van a ser los millonarios para tener más? harta plata y sacar harta utilidad. Para todos lados, por lo menos. ¿Cachai empresa? ¿Y, cuál, y, qué son, y qué tipo de empresas son esas? Pymes. Todos tienen pymes. Todos. Pues chicas, y como que no, que yo le cobro, por ejemplo, no, que yo hago el aseo. Y sacate la plata del agua grande, empieza acá, y después había otra empresita que le sale. Y le saca más platito, güey. El frafra. ¿Tú cachai el frafra? ¿Te acordás del frafra? El Francisco Javier Errázuriz, que partió con un pollito. ¿Sí? Y con un campo culiado de como 5.000 hectáreas, pero un pollito. Sí, la weá es falsa. Tú ese caché es que esa weá es para venderte la weá. No, si usted se saca la cresta, usted puede ser. Sí, pues usted puede ser uno. Sí, pero si eso pero es. Para venderte esa falsedad de si que eso es, pues, weón. Trabaja, culiado, trabaja. Si es la ilusión culiada de que tú podés dejar de ser pobre. El camino a la rata. ¿Cachai? Sí, weón. Porque, weón, porque ser pobre es casi haberle vendido el alma al diablo, weón. ¿Cachai? Entonces, pobre tigre y pobre, weón. Por eso la weá de clase media pega tanto, weón. Porque nadie se quiere identificar como pobre, weón. No, weón. Es una mala palabra, weón. Es una palabra súper fea, weón. Y por eso hay como 8 niveles de clase media. Por eso la clase media, weón, es Goku. Es Goku, la clase media es Goku, weón. Clase media Kaioken. Super Saiya clase media 1. Claro. Super Saiya clase media 2. Super Saiya 1 completo. Pero si imagínate, yo les comentaba, no sé si en el programa creo que lo comenté. Hay un weón que antes trabajaba, que era uno de los socios de la firma donde trabajo yo. Y el weón tenía una moto que costaba, creo que 15 millones de pesos. Una moto. Y el weón vivía en Vitacura, casa propia en Vitacura, una tremenda casa. Y el weón se consideraba de clase media. No, para mí usted no es. ¿Y sea usted un huevón, amigo? No, porque no es rico, porque no es rico. No, porque, claro, porque no. Porque tú hay más, pues, tú hay más donde voy. Pero es clase media. Sí, es clase media alta. No, clase media. Ah, culiado. Dije él. Y yo, como, amigo, ¿qué? ¿Qué? ¿What sucede? ¿Qué dijo? Vale, el weón. No, pero la weá de Flafra era que ese culiado, el servicio de impuestos internos lo llevaba investigando años. Y le habían encontrado así como 300 empresas. Oh, qué brígido, weón. Pura weá fantasma. No, yo lo más complicado que he visto han sido 7, 8. ¿Cachai? No, y este weón tenía así, y todas muertas y con pérdidas, ¿cachai? Para que hacen la pérdida y que la weá del food y todas esas mierdas del. ¿Tú cachai la weá del food? Yo no cacho muy bien. O sea, bueno, pero si es la mierda que hizo Piñera para robarse el Banco de Talca. Ah, bueno, sí, pues bueno. Que empezó a tercerizar las platas, ¿cachai? De los préstamos. Se las prestaba a empresas de él que eran. No, o sea, y era como gente de confianza en la weá, que eran trabajadores del banco, vos, secretario del banco, ¿cachai? Así, un cajero del banco. Oye, weón, quería emprender con el Banco de Talca, weón, en dictadura, weón. Sí, obvio, ya, ahora tuve que Oscar y asociados, ¿cachai? ¿Me podí recibir estas platitas, las movemos, la weá? Un préstamo. ¿Y vaya a capitalizar la weá? Sí, obvio, pues, weón. Y ahí se empezó a raro. Y decía ahí incobrable. Quiero leer ese libro, weón. ¿Cuál? El libro del robo al Banco Talca, weón. Nosotros tenemos un video. Hay un video, velo. Nosotros tenemos un video en el canal. El robo hizo una investigación bastante robusta. Explicando todo el fraude del Banco Talca, weón. Piñera se autodenominó de clase media. Mira el conche su madre, weón. Piñera de clase media, ¿dónde la viste, weón? Yo jamás le voy a faltar el respeto a la figura del presidente. Por lo tanto, siempre le voy a decir a Sebastián Piñera, el presidente, hasta que sea presidente, mientras claro. Sea presidente. Pero es un conche su madre. Sí, por supuesto. Él es un conche su madre. No es el peor conche su madre que nos puede haber tocado. No, ya, ese ya se murió ya. No, creo que quedan algunos vivos todavía. Ah, no, es el nacimiento de The Clinic, pues, güey. Sí, po, pero. Oye, bueno, salió una edición muy. ¿La verdad? Sí, espérate un poco, déjame hacer una pequeña prueba. Tú, no, que. De que me cae mal este internet, vete a reculear, vale, callado. ¿Seré pinochetista? Por cosas que pienso. El weón tenía nuestra edad, entonces éramos chicos cuando Pinocho cayó preso. Y no dimensionábamos la weá. Y cuando el weón, el gobierno de Chile lo pidió de vuelta, Pinocho, no sé si tú te acordás de eso. El mandato que el gobierno de Frei levantó, ¿cachai? Pa que bajó del avión y se paró, weón. ¿Vos cachai? Oh, sí, weón. Ese punto de inflexión, ese punto de inflexión de la historia es como Darth Vader le dice a Luke, Luke, únete al lado oscuro. Y Luke le dice, sí. Pero ahora el imperio sigue, weón. Es exactamente la misma weá que pasó ahí. Ejecutado por ese mierda del Frey, weón. Se comió el fracaso de la DC en las últimas elecciones, weón. Sí, weón. Se lo voy, weón. Digo, claro, tarde, sí, me cae bien, pero el fracaso parlamentario de la DC, ¿cachai? Claro. La poca presencia que tiene la DC. Como que la GOIC es demasiado para la DC. Es demasiado para la DC. Sí, igual creo. Demasiado amarilla para la DC. Pero para la gente que odia a Pinochet, pueden estar tranquilos de que murió cagándose y meándose encima. Esa yo creo que es la única. Como la única, así como, qué bueno, weón. Que del Wonder estaba en ese cajón cacao entero, el viejo culiado. Una pequeña. Que viene el weón. Son como victorias morales, como cuando Chile empataba, ¿te acordás que antes era victoria moral? Es como ya que está cagado el culiado. Empatamos, perdimos, pero o sea, no ganamos nada, pero empatamos. Desde ese solo me gusta Batman. Oh, hoy. Sí, sí, y. Pues te iba a decir algo, se me fue la onda, bueno, pero bueno. Algo lindo que dicen ahí en el chat es que seremos de izquierda o de derecha, pero todos sabemos que BTR vale callampa. Eso sí, sin duda. Eso no tiene colores políticos. Y que ahí donde va a salir el creo que era el, como el CEO de BTR diciendo: no, lo que pasa es que son malcriados los usuarios. Ay, el concha de su madre. Sí, pues sí, dijo así como: no, es que aquí son como. Piden, son niños llorones. Como que piden niños llorones, niños piden llorones. Mucho. Así como: ¿qué, culiao? Estoy pagando, concha de tu madre, qué wea crees. Por último te estuviera pagando 2 lucas, concha de su madre. Sí, pues, hoy, aprovechando esta sección, quiero descargarme con el ministro del Trabajo. Viejo culiao. Chupa el pico. Fin. ¿Por qué? ¿Pero qué? Es que... No, fue el ministro del Trabajo, ¿no? Eso de que. De que ahora la gente estaba saliendo a buscar trabajo con más ímpetu. Que era el argumento de por qué los indicadores de Santiago habían aumentado, porque la gente, la fuerza laboral, ¿cachai? Porque, era porque la gente estaba buscando pega como con más. Con sí, más ganas que antes, pues. Y entonces, como si dices antes, ¿por qué no salía a buscar pega? Por flojo. ¿Por flojo? Igual que todos los pobres, que son pobres porque son flojos. Nuevamente me está diciendo esa weá. Facho culiado. Facho culiado. Y que después, pero bueno, y estuvo el de Hacienda también. No, el de Economía. El de Economía es la reina, ¿no? La hueá del IVA, porque no, y después van a querer los medicamentos sin IVA y la comida sin IVA. ¿Cómo se les ocurre, pobres? Y flojos y quieren claro, todo gratis. Claro, después van a empezar a pedir que le bajemos los impuestos a los medicamentos, pues. ¿Cómo se les ocurre pedir eso? Es un comentario culiado que viene como de la. Pensa la mierda, weón. Viene como del interior de la esa elite, weón. Esa hueá es Jaime Guzmán. Es así como. ¿Qué se creen estos culiados, weón? Lo canalizan. Sí, weón. Son todos como Guppy Wolvers de Jaime Guzmán. Sí, pues sí, por eso aquí no quieren tocar el IVA. ¿Por qué no quieren tocar el IVA? Y yo lo hablé contigo, yo les contaba. Porque el IVA sostiene este país, pues. Sí, pues loco, la pobreza sostiene el país, pues, weón. Los pobres. La gente, ustedes, nosotros, weón. Cada vez que compráis, weón, estas guaguitas culiadas, weón, para un meme de mierda, pagamos IVA, weón, que sostiene este país, que hace las calles, que pone las luces, que paga los colegios, weón. Porque las empresas no pagan ni un 1% del gasto fiscal, weón. Porque las empresas tienen plata para pagar a empresas, otras empresas, que se dedican a hacer que paguen menos impuestos. Sí, eso es, ¿cachai? Y aquí ninguna persona natural tiene la capacidad económica de decir: voy a contratar a un asesor financiero que me haga para que no pague impuestos, weón. Si no podía evitarte el IVA, pues, weón. A no ser que sea empresa, pues, weón. Afecta a IVA. Pencas culiados, país culiado ladrón, weón. País culiado ladrón. País culiado ladrón. Oye, si lo digo tres veces se va a aparecer frente al espejo. Piñera tuvo el descaro, weón, de. No. ¿Qué? De decirle antipatriota. Hay otro weón, y el weón nació en un país y se llevó toda su plata para afuera para no pagar impuestos en ese país. Sí, pues, loco. Y el culiao le anda diciendo antipatriota a otros weones, pues, loco. Es como el pico, el weón. Piñera culiao. Oye, loco. Y ya, para ir cerrando, cabros, vean los que están en el público, los que nos escuchan después. Véanse a tu documental, loco. Investiguen lo que está pasando con el caso de Lan, weón. Vean la weá de Chicago Boys también. Oye, weón, que brige la weá de Lan. La weá de Lan es brígida, weón. Y que brige que la weá esté tan callado, loco. Sí, pero si vos vivís a estar callado. Creo que somos el tercer medio que habla de la weá, así. ¿Cómo se entera la gente de las cosas? Por cadenas de WhatsApp. No, si toda esta weá brotan de redes sociales, pues bueno. Claro, no, y lo otro es por medios de comunicación. Y los medios de comunicación son todos de un. ¿Cuántos son los dueños de los medios de comunicación? ¿Tres, weón? ¿Cuatro? Uh-huh. Y son todos amigos entre ellos, pues bueno. Uh-huh. Y a ellos no les conviene que los papis que están en el gobierno salgan, porque si no, no van a poder hacer las weas como les gustan a ellos, pues bueno. Más encima. Así de simple, weón. Más encima, como que todo el mundo. Surderea a las editoriales de CNN Chile, así como, zurdos culiados son terribles, imparciales y weón. Primero, CNN es como de Turner, weón. Sí. Dudo que sea muy zurdo. Y es como, ¿qué imparcialidad le podéis pedir primero a una editorial? La editorial es la opinión de un periodista. Oigan, chiquillos, les voy a dejar el Curious Cat. Ah, sí, po. Y segundo, si quería imparcialidad, entonces que los medios culiados locales, en vez de hacer la ruta de la empanada, cubran la weá del arco, sí, weón. Que cubran. Estamos pan y circo, weón. Pan y circo. Sí, sí. No, pero es que cuando fue el caso Cabal, 3 meses de cobertura del caso Cabal. Sí, weón, que está pero, bien. Pero que está súper bien. Así tiene que ser, weón. Pero para el otro lado no pasa nada, weón. No, tu weón es puro pan y circo, weón. El weón empresariado, weón, empresariado. Cuéntenlo de Land, dice, weón. Ah, pero es que lo de Land tenés que leerlo, por loco. Ah. Sí, pues que una weá demasiado importante. No te podí informar de la weá de LAN a través de nosotros. Tenés que leer el reportaje, weón, de la weá de LAN. básicamente, para dejarla picando, se anunció que existen unos audios que... Donde Piñera dice... unos audios que sirven de prueba irrefutable de que Piñera es un criminal. Sí. En el caso de la compra de acciones de LAN con información privilegiada. Bueno. Así como resumiendo mucho cuál es el caso. Lo que yo creo que hizo ese weón fue escudarse. Porque se sabía que a lo mejor alguien supo y le dijo, ya, bueno, lo voy a hacer tal weón. Y el weón dijo, la única weón que me queda por hacer es como tirarle la papita caliente a la justicia. Ah. Porque si no, el weón, imagínate, salía el libro, salía la weón, el weón le iban a decir, weón, ¿por qué no mostráis las grabaciones? Y entonces el weón iba a quedar como de weón maricón, de weón encubridor. Entonces el weón lo que hizo fue al medio de comunicación. Mm. Y se sacó la weón encima. Dijo, no, que si la justicia me los pide, yo los muestro. Chivo. ¿Cachai? Bueno, ¿qué va ahí? Y la justicia que la hizo por no. Loco. El loco la hizo, pues bueno. Está bien. Y la justicia va a decir que no, pues. Claro, entre comillas los dejó sí, en la papita, en la papita caliente la tiene la justicia, pues. Sí, lo dejó claro, en jaque, pero no, Claudio lo resume diciendo, Piñera cometió el delito de compra de acciones con información privilegiada. Yo quiero agregar a eso un pequeño pero decidor de nuevo. Mm. No, porque y yo la he hecho. Sí, pues, sí, pues. En Chispa lo hizo. No, y hay unos audios que avalan su acción criminal. Si esa es la papita, de que los audios existen. ¿Y es él hablando? ¿Qué dice? Se supone que sí, no sé. No se sabe todo. Bueno, si se supone que es él. Lo que dice. Lo que dice. No, pero no se sabe lo que dice el audio. No se sabe lo que dice. Ah, no, pues no, los audios no se conocen. Pero una weá así como, oye, loco, ¿sabes que tengo un paquete accionario? Pero que lo están vendiendo así como. Había un weón que tenía muchas acciones de LAN. Y bueno, un gringo, me acuerdo que era. Sí, era un gringo. Y tenía muchas acciones de LAN. Y luego dijo, ya, ¿sabes que lo voy a vender? Pero lo quería vender donde tenía, ponte tú, 60 acciones. Dijo, ya lo voy a vender de 3 en 3. Claro. O sea, paquete de 3 acciones y lo voy a vender. Entonces, cada vez que salía más venta, hacía que el valor de la acción bajara. Exacto. Sí. ¿Cachai? Entonces sí, el buen dijo, no, compramos toda la hueá de una. Así. Compramos el paquete entero. Para que la hueá estuviera. Ah, no, porque. O creo que era al revés. Entonces, quería tirar. Para tirarlo tan limitado que la hueá dijera, ah, no, yo la quiero. ¿Cachai? Entonces el buen dijo, ya, voy a hacer la hueá, voy a pescar la acción y me la llevo para mí. Entonces la compro en un precio en que la hueá me sirva. Claro. Pero ahí no. Es que la buena información privilegiada tiene que ser un buen que sabe mucho del tema accionario. Nosotros no somos expertos y tampoco sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Es un reportaje bastante largo. Yo no sé si me lo mandaste tú, no sé. Ciber. Lo voy a tirar ahí en el chat, bueno. Lo voy a tirar por metro. Lo hizo. Por favor. Es bueno. Es de Ciber, bueno. Ciber, ¿no? Ciber está una. No, pero sin H, pues, bueno. ¿Cómo sin H? No es Cypher, pues, bueno. Creo que con ella he hablado hasta, weón. Sí, era LAN. Ahí luego. Y tiene un reportaje así como bueno, porque la otra cuatro, hay algunos medios, pero son cortitos igual. Pues. Aquí está, po. Claro, hace 4 días. Va a pegarle ahí. Radio Agricultura, weón. Radio Agricultura tirando. Oye, me quiero, weón. Debe haber una estrategia ahí, weón. Así como ya sabes que salgamos nosotros para contar la weón como de nuestro lado. Así. Ya, ahí lo tiramos para que lo tengan de lectura nocturna, cabrón. Oh. ¿Y luego tiraste el gato? Voy a cambiar. Vamos con el gato, pues, weón. Oh. Este gato es alegórico a... Conche tu madre. Está bueno, ¿no? Dios mío, weón. ¿Dónde voy a poner a este gato hoy día? Lo voy a poner aquí al lado mío. Oigan, gracias a las más de 90 personas que nos han acompañado en esta... Sí, bajó a 87, weón. Con el gato bajó a 87. No, pero 90. Ah, ahí subió. Bien. Gracias, cabrón. Ha estado bueno el programa, ha estado buena la interacción con el público y nosotros podemos sonar muy de un lado, pero... Somos muy de un lado, ¿no? Sonamos y somos muy de un lado. No somos de derecha, digamos. Somos de la contraizquierda. Pero sepan que todas las opciones son bienvenidas aquí siempre y cuando vengan con argumentos. Sí, por supuesto. Así que así como nosotros tratamos de argumentar nuestro lado. Así como le mandamos ese link, los invitamos a que opinen, a que nos pregunten, a que... No, no podéis sentar aquí en el castillo. Es que la gente como que se siente... Amenazada. Claro, ya lo voy a poner ahí, pero lo voy a achicar. Ya, un gato miniatura. Tenemos aquí... Voy a dejar el gato Hitler ahí un rato, ¿no? Me forcé en hacer mi collage. Pero no han mandado nada, la verdad. Hay 6, weón. Sí, pero están como de hace rato, así. Sí. Como todo. Pero igual respondamos las para salir de este cacho de transporte. Esta que es muy antigua. Peor vergüenza que han pasado. Oh, 2 semanas, weón. Ya, entonces voy a poner Oscar. Oh, yo no me acuerdo. Roberto, que es la peor vergüenza que he vivido. No, weón, es que no tengo nada como así como, oh, conchetumare. Nunca en ese momento. Una vez me hice caca, no, no sé. Ah, yo creo que, no sé si la peor verdad, pero. Que se hecho caca, sí, pues. Sí, sí, pues. No sé si la peor vergüenza, pero una vergüenza así como que recuerdo y es como súper cliché, es como que una vez le dije mamá a la profesora. Ah, igual. Pero fue como. No, mamá. Y fue, oh, chucha. Soy entero weón. Roberto. Sí, pero el otro día salía de la U, así que me da lo mismo. Imagina, oh, 20, 25 años. Mamá, o sea, perdón. Destruido, weón, destruido. No, pero estamos en sexto básico, weón. Es la pega, weón. A mi jefe, así. Mamá, ¿qué te vas a hacer una pega esa weá? Pero te imaginas. Que lata la weá. Como a un gerente. Como gerente, papá. O sea, perdón, mi jefe. En una reunión de trabajo, así como con un cliente nuevo. Así como, bueno, papá, nos vemos, conchito. Oh, voy a pensar en esta weá, me voy a ir a la mierda, weón. Afortunadamente no tenés jefe. No, pero cuando hay una reunión con un cliente, le decís, papá. Oh. Rob, cuidado. Oh, mi amor. Oh, no, yo creo que mi amor pasa más pelado porque es más contexto adulto, güey. Pero decir mamá es como te lleva a que tu mentalidad está como en esa etapa, güey. Eres un niño. Tienes sí, una etapa de infancia, güey. Pollerudo. Oigan, güey, y manden preguntas, güey. Así como buena onda. ya, ¿y tú? Puta, es que yo sé que no tengo como una vergüenza culia que me marcó. Yo tengo una que me marcó. De hecho, me marcó fuerte. A ver. Una vez fui humillado por mi familia. Humillado, así como, mire que juegan este. ¿Sí? ¿Por otaku? No, ojalá, ojalá hubiera sido por otaku. No, fui humillado por. Esto lo cuento con mucho dolor. Ah, ok. Esto lo cuento reírme. Con... No, sí, ríete nomás. Sí, sí, es como. Por no, tu nombre, güey. No sé si es graciosa la situación, pero durante muchos años me afectó, güey. Decirle papá a Pinochet. Oh, qué chido, madre, la voy a incomodar así. Bueno, papá, o sea. O decirle a tu papá mañana. El tirano. Claro. Quise decir tirano, ¿no, papá? Está la weá, weón. Que cachai que yo tengo como unos primos que son como hijos de una hermana de mi mamá. De una tía mía, weón. Sí, primo. Sí, weón. Y esta, mi mamá es como físicamente súper linda y es como tiene una imagen como súper angelical, weón. Ya. La mamá de estos weones es como mi mamá, pero su versión malvada. Perfecto, ya. ¿Cachai? Es como. Fea, mi mamá es pelirroja, weón. Entonces ella también es como pelirroja, pero su pelo está como pajoso, weón. Nuestra tía decía tu tía, weón. No, ¿te cae mal tu tía? ¿Ah? ¿Te cae mal? Ya, pues vamos a la humillación, pero es relevante para el contexto. Sí, es relevante porque era como estar en una casa malvada, weón. Porque estaba bajo el matriarcado de esta señora, weón. Era como así como la casa de la Cenicienta, una weá así. Una weá así, claro, weón. Yeah. Tenía como dos hijos que deportistas, ¿cachai? Qué chistoso que sean sus primos. Y son como dos hijos. Tiene como dos hijos. Sí, parece que hay tres. Es que tiene más descendencia, weón. Ah. Tiene más descendencia. The plot thickens. Ah, tú decís como que en ese minuto eran como dos hijos. ¿No va así? Sí, pues no voy a entrar en más detalles. Yeah. Ah, chucha, ya. Y que era como deportista y weá, pues yo de haber tenido que como 6 años, una weá así. Y no era deportista, pues nunca lo he sido, weón. Entonces, weón, los weones siempre me agarran para el huevo, weón. Porque eran más grandes que yo, tenían más cuerpo que yo y me agarran para el huevo. Porque yo era chico con lente, weá, weón. En ñoño. Claro, pues. Al culiado Perkin, pa. Sí, pues weón. Oh, qué mal, weón. Me agarran para el huevo. Te hacían bullying. Y bueno, yo pasaba el puto verano ahí, pues, weón. Que iba a acampar a ti. El cielo. Ojalá mi papá esté escuchando esta weá. Tío. Roberto II. Weón, qué origido. Y... Roberto Andrés. Pico, todo era sostenible hasta que en uno de esos veranos de mierda fuimos a la playa, ¿cachai? Y en la playa había como una weá que... Mira la weá que me hacen contar, weón. No, vos si no la querés contar, no. No, si la voy a contar, no. Si ya empecé, weón. O sea, partimos hablando de la dictadura, weón. Qué más bajo podemos caer, weón. Y había como esta... un fierro, otro fierro, cruzado por un riel. Y ese riel tenía como una manilla. ¿Ya? ¿Cachai? Entonces te agarrás de la weá como el video del niño ese que choca contra un árbol del... ¡Oh, y me tiré muy fuerte! Sí. Ah, te agarrás de una esquina la weá. Oh, cresta. Te empujaban, bueno. ¿Cachai? Y tú así decís, pum, y chocáis con la punta, weón. ¿Cachai? Entonces estos weones, musculosos como ellos solos, uno era más, tenía más edad que yo, como 3 años más que yo. Que cuando tenís 9, como que la weá. Sí, cuenta, tenía, cuenta, claro. Cuenta. Entonces estos weones musculosos como yo solo, y yo 9 años, weón, y yo débil físicamente como era. Como un niño de 9 años. Me agarré de la wea como un niño de 9 años que no tiene ningún entrenamiento físico, ¿cachai? Ah, tú tenés 9, weón. Sí, weón. Dale, pensé que tenías 6, weón. O 6 o algo, no me acuerdo, weón. Era chico de básica. Era pendejo, niño de básica. Y me agarré de la wea, ¿cachai? Y estos weones como que... con malicia, culiado. Yo vi la malicia en sus ojos, como que me empujan. Y me empujaron con una fuerza culiada terrible, brígida. Y yo choqué contra el otro pilar y salí volando, weón, a la concha de su madre. Y me hice cagar en el piso, weón. Se caí hocico en el cemento, weón. Oh, cemento no era arena, weón. No, si era en la vereda de la playa, la playa estaba más allá. Después de una de un murito estaba. No, pero igual, o sea. Espérate, weón. Todavía no termina la weón. Y me hice cagar en el piso, así. Pff. Y como que medio que me paré, están todos muertos la risa. Y me paré y veo a esta vieja desgraciada y me está grabando con una cámara, weón. Oh, y me está grabando la desgraciada con una cámara. Julia, loco. Loco. Y los weones así, conche tu madre. Esa weá la planificaron. Pues. La weá divertida, weón. Nos devolvemos para la casa y la culiada conecta la weá a la tele y toda la familia ve cómo yo me saco la cresta una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Fuiste como el video loco de la familia. Weón, y yo así, conche su madre, mi vida es un infierno, weón. Oh, Raúl, qué brígido, weón. Me devolví a Serena. Esa weá es bullying, weón. Me devolví a Serena. Brígido. Creyendo que mi familia me iba a cuidar. Y la culiada llega a la casa con la cámara culiada. Lo conecta a la tele y mi papá y mi mamá se cagan de la risa, weón. Se cagan de la risa del video. Yo era un video chistoso nomás, weón. Y yo así, conche su madre, no sabía el trauma que me estáis generando, vieja culia. Oh, weón. Qué brígido, weón. Y como que esa weá me... no voy a decir, me persiguió por muchos años, pero yo en ese momento como que dije... esa weá de que solo la familia te va a cuidar. Así como tus amigos, no creas en tus amigos porque tu familia va a estar ahí cuando tus amigos no estén. Chupa el pico, esa weá no es verdad. Esa weá no es verdad. Fuiste como una especie de el tarro, pero familiar. Pero weón. Claro, weón. Rob, ganaste, weón. Ganaste, weón. Le dije mamá a la profe nomás una vez. Sí, nada puede superar tu experiencia, weón. Muy brígido, weón. Oh, bueno, y la otra, bueno, sí, pero ni siquiera es familia, porque a mí, por ejemplo, a mí me hacían bullying en el colegio. 131. Sí, lo he contado. Cap 131. Que a mí me hacían bullying en el colegio. Ah, sí, lo he contado. Pero no, nada. Hasta que le pegué al weón, y ahí se acabó. Pero no a ese nivel de burla a nivel familiar, no. Sí, no, esa es la weá. No, claro, que como la experiencia es que lo que pasó no es vergonzoso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Peor vergüenza que han pasado? La situación no es vergonzosa. No, pero la weá de que caerte, que como que te sacáis la chucha, no es vergonzoso como tal. El hecho de que te hayan grabado y que los buenos a lo mejor le dijeron, ya, vamos a poner este guapo, grabáis. Y después la deja que llega a la casa, pone el video. La wea. Esa es la weá vergonzosa. Y loco, y era. Se acabó la weá y de nuevo, era una weá que duraba 10 segundos, weón. Era un video, era un Vine. Sí, un Vine culiao, un Vine, weón. Debe haber sido un buen video de YouTube, ¿cachai? Y hubiera durado 2 meses en la red. Y fue sí, era como una weá. Hubiera sido como un tarro, weón. Era ese como el tarro. Sí. Se va a hacer caer el niño. Wea. Niño que se cae. Claro. Pepe Tapia. El weón de la playa. Una weá. ¡Está grabado! Vieja culiá. ¿Cómo te decían cuando chico? Vieja culiá, weón. Roby. El Roby. Claro, así se llamaría el video. El Roby. Cacha el Roby. Horrible, weón. Vieja culiá. Tía, esta es la chucha. Maricona, weón. Maricona. Ya, ¿y Oscar? Oye, es que yo no tengo ni puta, yo no tengo nada, weón. Nada que me haya sido vergüenza, weón. Mi pene voy a poner. Ya, mi pene. ¿Quería un gif? De un pene. O de alguien cayendo, weón. A ver, Edgar, no. Edgar Fall. No, no, weón. La de Raúl Aguilar igual es un temor, pero igual está bueno. ¿Qué? Yo una vez estaba cagado de la risa en un cumpleaños y me reí tanto que me tiré un pedo en un asado de un amigo con caleta de mina alrededor. No. Fue el 2016. Oh, weón. Fue así como, ¿qué hacía ahí, weón? ¿No? Oh, Raúl, weón. Oh, ¿tenés que salir jugando, no? Sí, vos, ¿cómo salí jugando? Así como, ¿qué fue, weón? Claro, así como, no, es que voy por otro, weón. No, yo salí así como echaría la culpa al toque. Bueno, sorry, cabrón. No, weón, si le dije, ¿qué, weón? Mira, me traté de aguantar, pero no tenía que sincerarme, weón, así. Pues estáis riendo, weón. Sí, weón. Dijo, no. Fue una liberación de esfínteres. Claro, weón. Como loco, si es que no venía para cagar hace rato, weón. Disculpen, pero puta, venía así. No, tenés que salir adelante, ¿no? Pues, weón, no, si te caí así como, cagaste. Especialmente cagaste, weón. En cambio, si decís, no, qué culo, me cagué. Voy a decir que había harta gente que se le han salido peos por situaciones así como estornudar. Sí, a mi bueno, a mí haciendo peso me ha pasado, weón. Sí, de más. Así como que estoy como para la moncuena, weón. con la mancuerna. Es como que es cuando yo tengo miedo. El resto de la weá no. Puedo hacer peso muerto, hacer teatro, la weá. No. Pero cuando tiro mancuerna al pecho, es como. Conchito, madre, aprieta el chico. Vamos. Y las hacía apretando el chico. Porque, weón, la mancuerna te aprieta acá, weón. Así. Y es como de golpe, está con el pecho. De repente, weón. Pero en la primera vez tiré para atrás, porque después me quedo ahí, weón. Después ya no me pega en el pecho, weón. Sí, obvio, weón. Oye, la weá bacán, weón. Bueno, siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta dice: ¿por qué la gente ama tanto a Speedwagon? ¿Quién es Speedwagon? Un personaje de... Se repitió la pregunta, así que voy a sacar una. Sí, es un personaje de... Jojo. ¿Por qué es un buen personaje? Está armadito, es como un sidekick bacán y que después como que... Al principio, o sea, como lo introducen es como... El buen que se va a cagar a Jonathan Joestar, que es el protagonista de la primera parte de los Jojos. ¿Jonathan? ¿O Joseph? Sí, Jonathan. Y el buen llega así y tiene como un sombrero de copa, porque es la antigüedad, digamos, como en los 1800, por tanto. Y su sombrero de copa tiene un filo. Y ah, pero si lo vimos acá, pues loco. Sí, pues es lo mismo, ese es Speedwagon. Y después el buen así como, oh, weón, mi gorro le está cortando los huesos y el buen no se rinde. Y después el buen como que en ese momento tiene un giro el personaje justo ahí. Que como, oh, este es un caballero. Así, así que, weón, lo voy a proteger hasta el último día de mi vida. Ah, sí, weón. A ese nivel, ¿cachai? El weón como que tiene un giro el personaje. Oh, qué bacán, güey. Y iba a ser un personaje que iba a salir poco. Y después Araki, al creador de JoJo, le gustó tanto a su propio personaje que lo dejó. Y ahora, por ejemplo, están todos los JoJos que están en su mundo y hay una corporación Speedwagon que corre por el lado, que es como que los ayuda y los... Ah, el personaje agarró calete, güey. Sí, el es importante. ¿Ah? ¿El Speedwagon? Sí, pues, güey. Sí, Speedwagon. ¿Qué le pongo? ¿Por qué Speedwagon, pues, güey? Porque si no te gusta Speedwagon, no te gusta Jojo. Esa es una buena respuesta. Porque si no te gusta Speedwagon, no te gusta Jojo. Buena respuesta. Que haga la luz roja. ¿Cuál es el lugar más nefasto donde han ido a tomar? Yo tengo una historia muy buena. Oh. Yo creo que es mi lugar de cuarto medio, bueno. Ese es mi lugar más horrible. ¿Cuál? Cuando fuimos a Valparaíso, weón, una weá que. Oh, estaba... mi historia también en Valparaíso. ¿Termina? La mía, para mí terminó en Valparaíso. Ah, pero no empezó ahí. No, para mí terminó ahí, después siguió, pues, weón. Yo estaba, yo era un trapo después, pues, weón. Pero cuéntame, weón. Pero era yo un trapo como iría ahora, porque, weón, si este weón, si te imaginas ir a un carrete y se cura este weón, hay que dejarlo ahí. ¿Cómo te lleváis este weón para casa? Hay que dejar conito alrededor y llamarme. No es como llevarte, pues, weón. ¿Quién te puede levantar, bueno, a ti? Nosotros dos no te podemos levantar, weón. Vos pesás 100 kilos, pues, weón. ¿Peso muerto? Estás weón. Peso muerto, son como 400 kilos, weón. Oh, así como así. Sí, pues, sí, muerto. Sí, weón. Yo te dejo ahí, weón, lo siento. Igual, sorry, amigo. Cuando te pongo unos diaritos, así, y te vengo a ver al otro día, bien temprano. Te camuflo. Así como, oye, vengo a buscar al Oscar que dije aquí. Oiga, había un niño aquí tirado, weón. Todo paradito. Y te tiran para afuera. Y después sacan la basura. No sé, aquí está. De más que hay un weón que ya tira para afuera, pa afuera el curado. Así. El culo que hay. Así. Sí. ¿Abre la puerta? Sí, por. Ya, pero. Hoy día me ha salvado caleta, weón. Ya, pero cuéntale. Cuéntale la historia, weón. No, weón, que como que. El lugar donde terminé de carretear era como así, weón. Con vómito ahí, weón. Y yo con la mata metida ahí, weón. ¿Y qué era como? ¿Pero qué era? ¿Que era como una cantina así? No, si era como una disco. Una disco terrible penca, weón. Terrible penca. Una disco. Sí, ¿no te acordáis el nombre? No, un pub. Era un pub. Peor todavía. ¿No te acordáis del nombre? No, weón, no me acuerdo de nada de esa noche, weón. Pero weón, así como yo con una pata, un vómito ajeno, weón. Así, ah, oh, chato madre. ¿Qué asco? ¿Pero por qué no corrí el pie? Porque estaba demasiado ebrio, weón. Ah, estaba despalollo. Así como que no podía hacer más. Como que llegué y dije, ya. Oye, me acuerdo, así como carretes de la media. A ver, fuimos a la casa de un compañero. Qué indigno, weón. Y había un weón así, raja curado, así nivel tú, digamos. Y bueno, yo me acuerdo que estábamos afuera y yo estaba medio competeado, pero puta piola, digamos. Ya tenía un weón, qué sé yo, 15 años, 16, una cosa así. Todo el weón es curado. Y había un weón que estaba afuera, sentado, apoyado. Imagínate, era de estas típicas casas que está la reja y la ventana principal da para la reja, digamos, ¿cachai? Pero tiene el front y la casa, la puerta de entrada está por el costado de la casa. ¿Cómo esto parecía, cachai? Y el weón estaba sentado al frente, apoyado en el murito que está justo debajo de la ventana, me acuerdo perfecto. Y había como una veredita y una legustrina. Espérate, este es el weón. ¿Qué weón? que casi se ahoga con su vómito. No, esto fue antes, mucho antes, años. Y bueno, estaba así, sentado con las piernas estiradas completas, así, apoyado en el muro de la casa, con las piernas estiradas completas, sentado como un mono animado. Así. Y el bueno, así como, con una camisa abotonada, no sé cómo pasó eso, con una camisa abotonada, así como cuando te equivocáis y te abotonás con un botón arriba. Y bueno, así, era como, no sé, la buena de la mañana, el bueno así. Y me decía, oh, cabrón, estoy como para cagar. Y estaba como mojado, así. Oye, qué weá, weón, estáis bien, no, estoy bien. Y bueno, decía así, oh, weón, me siento ahí, así, así. Y salía así, weón, litros. Así, y le caían encima, así, así entre los pantalones, no. La camisa. Y decía, oh, parece que me voy a tener que ir para la casa. Y después de nuevo, yo me dije, weón, ¿qué le pasa a este weón? Paloyo, el weón. Ese weón de haber tenido, como digo, que entre 15 y 16. Curado, paloyo, así. ¿Y esa bandera? En la casa un amigo, no, pero eso no es lo más indigno. Lo más indigno fue una weá que. Alguien puso en el chat lo más indigno, el cementerio. Sí, toman en el cementerio igual. Bacán. Es una vez, que era mi cumpleaños, weón. Estábamos en la playa, fuimos con un grupo de amigos de la universidad y nos quedamos en la. Mi tía tiene un departamento como el ¡No! Como, ¡Sale, weón! Adiós. Ya tenemos un gato en pantalla, necesitamos otro. Uy, weón, es mortoso. Está acostado arriba con el Tommy. ¿Noche de menos? Sí, bueno. Que a este weón le cae bien el monte. Ya, pues, entonces, y nos quedamos en la casa del departamento de una tía, que estaba en Viña, ¿cachai? Y como, ya, weón, vamos al casino a weyar para mi cumpleaños. Y estábamos más pobres, weón, teníamos como 5 lucas cada uno. Fuimos al casino un rato y después, ya, weón, vamos a jugar a Valpo. Ya, pues. Y llegamos como, no sabría decirte qué plaza era una plaza. Y había puros tucurios culiados, pues. Y en una había así como un toque. Se llamaba, no me acuerdo, pero tenía como un triángulo, me acuerdo perfecto que era como un doble Illuminati. Claro, Illuminati. Y entramos ahí, po. Voy a poner doble Illuminati. Sale, mierda, sale. Entramos ahí. Donde, bueno, y fue el agua costaba 2 lucas. Valparaíso NN. Costaba 2 lucas la entrada. Oh, qué ordinario, güey. 2 lucas, con cover. Al tople. 2 lucas con dos, eran 2 copetes. En la entrada eran 2 copetes por 2 lucas. Y era como, ya puta, somos pobres, pues, weón. Y bueno, te lo juro. Pero mortal, pues. Y la weón estaba la cortina abajo y estaba abierta la pura puerta chica en la cortina. Eran como la 1 de la mañana. Y nosotros. Todo estaba abriendo. Bueno, te lo juro. No, weón, aprendiendo. No, estaba cerrando. ¿Pero si era la 1, weón? No, no sé, ya las 2. Pero pues, los weones decían que hasta esa hora recibí y ya no podían ni entrar ni salir. Ay, ya. Ah, ya, pero la base seguía funcionando. Ahí está las 5. Claro, entonces, bueno, te juro que yo puse un pie adentro y fue como, conchetumare, vámonos. Y ya no podía salir porque estábamos todos adentro y habíamos pagado y estaban los copetes ahí que eran unos vasos así como. Y esas weas de niño, de que tú decís. No, si no era niño, no, weón, de haber tenido 22, 23. Pero cabrón, esa wea de cabrón, no me puedo ir solo porque está todo el grupo aquí. Weón. No, claro, pues yo me podría ir yo solo porque sí, no estábamos quedando en la casa de mi tía, pero ellos no, porque la ya la tenía yo. Y como que ya entramos y era un tople que era terrible, weón. Que venga esa responsabilidad que tenía ahí, weón. Así como que, oh, no puedo aguantar, haciendo los buenos entran. Así como que los buenos entran. ¿Cachai? Y dicen, entramos, acá en acá, el y era todo, weón, era todo negro. Le cagáis carretas. Era todo negro. Todos los muros estaban pintados negros. Y las bancas, porque eran bancas, no eran asientos, no eran mesas, que apuntaban hacia el escenario, eran todas bancas de iglesia, pintadas negras. Oh, weón. Hola, hueá con neto, güey. Y había una hueá por el lado así, y como que nos sentamos ahí a tomarnos nuestros copetes rancios que estaban tibios, que era como piscola, la piscola más mala, con la bebida más mala. O sea, el pisco más malo con la bebida más mala, esa era nuestra piscola, dos de esas. Serenazi. Oh. Y era como, oh, madre, ¿qué estoy haciendo con esto? Hace poco fui a Villavista de una banda. Pero espérate, po, güey. Dale. Y después llegó, porque cuando tú llegas a un tople. Están las chiquillas que bailan. Y las chiquillas se te asientan. Sí, sí, para que les como, ya cara, un copete, como que a cada uno le tocó una. Y a un amigo, le mando un saludo a mi compadre Eduardo, le tocó una niña, me acuerdo de una niña morena de pelo largo, de lentes, y de haber tenido unos 6 o 7 meses de embarazo. Oh, güey. No. Es serio, güey. No. Qué rígido, güey. No. Y estaban a sentarla hoy. Correcta, estábamos así como. Qué beca, weón. Y así como, weón. Y no nos podíamos ir, pues, weón. Y empezó el show, pues, weón. Y cuando las minas cacharon que no iba a pasar nada con nosotros porque teníamos 0 pesos. Pobre que la mierda. Claro, weón, que estuvo un rato con nosotros, pues se fueron, pues, weón. Y me dijo, otro amigo, el Fabián, dijo, Ya ven al baño, weón. Y el weón fue al baño que estaba como al lado del escenario, para allá, ¿cachai? Ponto que aquí está el escenario, aquí están las bancas de iglesia, había una banca por el lado y nosotros estábamos sentados ahí. Y este weón se fue para allá, estuvo como 2 segundos y volvió. Y me dijo, weón, el privado es la escalera que está al lado del baño. Y el weón fue para allá y estaba weón tirando en la escalera, en ese momento. En el privado. Weón. Qué raro, weón. Oh, güey. Era todo terrible, güey. Era todo, cada momento era peor que el anterior. Sí, y como que no podía ir, no, bueno, pueden peor. Y después empezó así el show, ¿cachai? Y trajeron, y me acuerdo que era como el highlight del show, era una mina que habían traído así como de otra parte. ni siquiera otro güey. De no, Quilpue. Del, el del no local, era como de Quilpue. El del local de la esquina. Así. No, era como de Quilpue, así, o Quillota, una güey así. Y la habían traído a bailar. Y bailó la mina, ya. Listo, se sentó. Y después salió a bailar como una señora. No. Puta, 45 años, una wea así. Cuidado, weón. Ah, verdad que ese computador no. Súbete, pues, weón. Sí. Y estaba un weón y unos viejos, estos típicos viejos que van todos los días. Ya. Ay, qué brillo esa gente, weón. Sentamos en la primera fila. A gastarse. Nosotros tratando de INP, nosotros tratando de estar lo más lejos posible y este weón sentado, ojalá al lado de la wea. Tampoco era muy. Y tira Lucas, así, para. No, que Lucas, weón. Ah, era un culio que iba a tomarse un copete, ¿no? Estaba ahí así sentado, mirá, le aplaudí, mirá, y todos lo conocían, po, güey. Yo pensé que era un weón así como que, oh, weón, vamos a poner una mina. Oh, bueno, era terrible, loco. Bueno, el otro día salí a carretear, había andado un weón que era un vecino de uno de mis amigos. Y bueno, era un weón que estaba así como, ya, bro, vamos al Fashion Girl, pues, weón, vamos a Fashion Girl. ¿Qué weón? Fashion Girl, pues, weón. Fashion Girl. El Fashion Girl, decía. Pero, y bueno, así, pero. Estresado, vamos al Fashion Girl. Y era el Fashion ¿no? Girls, pues, weón, un doble culio de la plaza, weón. El culio quería ir, weón, vamos a tirar unas lucas para allá, weón. El culio gasta caleta de plata, weón, en un tople, weón. Hay gente que decía, weón. Hay gente que decía, no, pero esa weón fue traumática. De hecho, para todos los que fuimos fue una weón. Bueno, y todo está. Llegó un punto en que era como, oye, weón, si no vamos a ir. Y el weón así, pero weón, pero entremos, weón. Pasamos por el frente 2 veces. Porque fuimos a comer arepa a la plaza de fútbol, weón. Y weón, pasamos por el frente y el culio, ya, pero vamos, weón, pero vamos. Y te tiramos, weón, vamos, pues, weón, así. No. Y desesperó y fue como un momento y dije, weón, no va a ocurrir. No va a ocurrir. No va a ocurrir, weón. Y yo, pero vamos, pues, weón. Sí. Oh, no, yo me acuerdo que había un amigo que es como chico, flaco, así sentado. Y se le sentó una mina que debe haber sido como yo, pero con pelo largo. Así. Oh, se sentó Roberto. Al lado, se le sentó como en las piernas. Y nosotros así como, Chito, madre, güey. Pobre. Y le daba besos a la mina. Es horrible, fue horripilante. Ese fue el peor lugar. Ya. Ay, concha tu madre. Yo sí, de lugar. Ah, verdad que falta ir. Creo que no tengo lugares tan terribles. Como que mis historias son el factor humano el que caga, weón. Ese fue muy horrible. En lugares. Íbamos en Serena, íbamos a la chopería de la familia de un amigo. Y era. Es que. Ay, concha tu madre. Y era. No sé si cacháis la Serena, no sé si cacháis la Recoba. Sí. Queda atrás de la Recoba. Onda, atrás de la Recoba es como donde se estacionan los camiones que traen mercadería, ¿cachai? Entonces yeah. Es como un lugar feo, weón. Sí. Es como que te diga atrás de la Vega. Ya, yeah, ya. Yeah. Y como la Piojera, ¿no, weón? No, así como ahí en Nueva York, weón. Sí, weón. Como. Ver una weón así, ahí llega el camión. Estoy riendo el gato. Atrás del matadero de Franklin, ¿cachai? Como una weá. Oye, este weón se está excitando, weón. Está jugando mal, weón. Sí, esta única caricatura es Culio Cacho, te pasa la cola por la cara, qué weón. Oye, ya, Culio. Es que le falta cariño, él quiere acostarse con alguien en esta sí, hora. Sí, ¿por qué no se pone al lado tuyo que eres el dueño? Porque yo lo bajo, pues, weón. Ah. Que no puede estar en el sillón. Y era. En realidad íbamos para allá porque éramos menores de edad y como el dueño de la weá era. El local era de la familia de un amigo de nosotros, entrábamos, weón. La cosa es que atendían como. Las minas que atendían era como una weá donde los weones que descargaban la comida de la Recoba iban a tomar, weón. Mm. Entonces era como penca la weá, weón. Y las minas que atendían eran como. Tenían como sobrepeso y claro. No tenían como una. No tenían una belleza física destacada. Y este weón de mi amigo se la comía toda, weón. El culiado. Así que voy a tomar para allá, weón. El culiado abusando rígidamente de su poder, weón. Oh, como hijo del dueño, weón. Oh, y aparte, ya, oye, aparte mi amigo no es muy bonito tampoco, weón. Era lo que le tocaba, ¿no? Entonces el weón así weón. Como. Y hacía la cochinada ahí, weón. Yo voy ya, ven para acá. Entonces, como que. Oh, qué horrible. Entonces, qué mal, nosotros éramos pendejos. La corrupción. 15 años, pues veníamos a tomar ahí y veíamos esos espectáculos, weón, del weón así como, ah, haciendo la cochinada, weón. Weón, sé que. Era terrible, weón. Sé que ahora que me acuerdo, weón, tengo una weón como. Tengo una weón mala, así como de. Pero no, no fue. De un amigo como que le cagaban la vida. Porque fuimos una vez un tople, weón. O sea, un tople, un after. Uh-huh. Y hay bueno, diferencia entre un tope, no, bueno, y entramos y de repente le digo, oye weón, andamos tres y un weón se nos pierde, po. Y nosotros weón, pusimos un pie adentro y le digo a mi amigo, weón, esto va de maricones, weón. ¡Ah! De homosexuales. No, weón, weón, es gay, por favor. Y pero weón, fueron las palabras un momento, po, weón. Si estoy relatando la historia, po, weón. No es lo que, weón, lo que manifiesto, weón. No, también es que la gente de repente es sensible, po, weón. No, la historia, yo soy fidedigno con la historia. Le digo, weón, puro maricón ahí. Ajá. Estábamos curados para el pico, veníamos de jugar vodka con, o sea, póker con vodka, weón, estábamos doblados. Pero nosotros dos nos dimos cuenta y dije, weón, es por gay, weón. Vámonos. Weón, vámonos de acá. Y dice, weón, el Rodolfo, weón. Oh, conchito mal el Rodolfo, weón. Y eran como que entraba y había como una, un mini hall, pero weón, chitito, weón. Y dos piezas. Y de repente. No, bro, dos piezas que eran como. Había carrete ahí adentro. Ah, ya, dos ambientes. Ah, ya, ya, ya. Claro, tenía dos ambientes. Como un privado, weón. Pero, weón, enanísimo, weón, enanísimo. Mucha gente metía adentro. Y yo estoy, mira, para adentro, weón. Y veo al Rodolfo sin polera, con chetuario, weón. Weón, el culio bailando, weón, con dos weones. Le están haciendo el medio sándwich con sándwiches. El medio sándwichito, weón, así. Y nosotros, Rodolfo, vengo, no, weón, estoy con la mira, weón. Estos weón eran trans. No, travesti. Travesti, weón. Travesti, weón. Y, pero eran. ¿Por qué tan curado está tu amigo, weón? Para el pico, el culio perdió, weón. El culio perdió, no sé, igual veníamos piola. Habíamos tomado vodka por todo el culio perdió. ¿Y qué estás jugando a póker, weón? Sí, weón. Sí, weón, el culio perdió, weón. Entonces el culio ahí bailando sin polera. Y weón, weón, son travesti, weón. No, weón, se están regalando minas, weón. El culiao maestro, el culiao, weón. Oh. Y estábamos culiao, como que tuvimos dos de Rodolfo, weón, ven para acá. Y ahí lo buscamos y nos fuimos al toque. Ah, pero weón, se lo llevaron. Sí, lo llevamos. Bueno, no lo voy a dejar ahí, weón. No, pues weón. Había amanecido traumado. El pisco, ¿es peruano o chileno? El pisco es peruano, weón. Acéptenlo. Yo creo lo mismo, weón. Hasta como que el nombre, weón, es como. Pisco, pues weón. Sí, es como muy inca. Sí, pues es como de quechua, weón. Sí, es sin duda, peruano. Lo siento, cabrón. La piscola puede ser un invento chileno. La piscola es chilena. Sí, po. Pero el pisco. Oye, ¿cuál es el meme con Rancagua últimamente, weón? De que Rancagua no existe. Rancagua no es meme últimamente, weón. Porque Rancagua no existe, weón. ¿Y por qué, weón? Porque al igual que Australia es un invento. De la NASA. He leído caleta esa weá, weón. Es un invento, weón. En Twitter está como. He visto caleta de videos de Dr. File al respecto. No, weón. Sí, esa weá. Vi una weá, la vi dos minutos, weón. Y después lo vi 15 minutos y dije, no, este culión, te va a gustar, weón. Oye, ¿qué opina Rob y Oscar, quien odia a su alcaldesa de la alcaldía ciudadana de Valparaíso? Yo me abstengo porque no estoy incluido en la pregunta. No sé, weón. ¿De Charp? No sé, es que no sé lo que ha hecho, weón. No estoy pensando tú. ¿Charp? Sí. Yo creo que es un buen alcalde, weón. Sí, es que yo no estoy al tanto de qué ha hecho. Así como estoy al tanto de, por ejemplo, lo que ha hecho de Castilla no, de Recoleta, pues, weón. Ah, claro. Claro. Futuro candidato presidencial. Igual sí, que Charp. De más, pues, weón. De más. Charp. Sí, pero Charp está como. Pero Charp está como menos. Está asociado al Frente Amplio, por eso menos. Sí, weón. Pero la otra cuenta social PC, weón. Pero Jado, weón, va fuerte, weón. Va fuerte. ¿Pero sí? Por opinión popular, pues, weón. No es porque lo están levantando, es porque él se está posicionando en ese lugar, po, sí, por eso Lavín está copiando, po. Sí, por loco. Porque se quiere hacer, dice, se quiere hacer el Jadwe de derecha. Sí, bueno. Y lo está consiguiendo igual un poco. Totalmente, po, bueno. Es inteligente Lavín, weón. Dí lo que queráis del weón, pero inteligente. Es inteligente, weón. Es inteligente, weón. Oh. A mí yo creo que Charp, weón, es como un weón que responde a la ciudad que representa, weón. Bueno, la última hueá que caché era que, bueno, cuando que la utilización del presupuesto estaba, bueno, oh, casi onda, nivel óptimo, así. ¿Charp? Sí, bueno. Sí, sí. Como que había disminuido. Bueno, había recortado caletas de hueá. Estaban más enojados unos hueones porque como que eliminó una gala, una fiesta de gala que hacían todos los años. Y me dijo, no, está bueno. Está bien, pero bueno, sí, es una hueá tradición. Y está bueno, pero ya no, ya. Es que es una hueá que la gente no entiende. Igual yo no encuentro bien eso. Porque... cuando tú estás en momentos de crisis, tenés que hacer medidas de crisis, pues, weón. Sí, cuando la weón estaba al pico, tenés que hacer weas que reviertan la weón al pico. Y hay una terapia de shock. Tenés que cortar las weas innecesarias, weón. Tenés que cerrar la planta de Quintero. Y cuando no tomáis esa decisión, te da la mierda, pues. Weón, en la empresa en la que trabajé, pasó esa wea, pues, weón. Sí, había que sacar al yerno del dueño, weón. Y weón, no lo sacó, weón. Y se fue la mierda, weón. Ya. Charba presidente, mejor que vea. Sí, vos club, todo el rato. Sí, bueno, sí, es que son más políticos de carrera. Sí, ya, siguiente pregunta. ¿Irán a la FIC Santiago? ¿Qué es FIC? Feria Internacional del Festival Quibro. Internacional de Cine. No creo, porque dice la FIC. Festival. FIC Santiago. Vamos a la feria entonces. FIC Santiago. Festival Internacional de Cómic. Oh. Ah, no. Esta es la que hacen en. ¿Qué hagamos? O sea, ¿dónde la hacen? Ah, pero no fue la que fuimos a hacer una charla. ¿O no? No, eso fue en el Duoc. ¿Pero qué es lo que era ese evento? Salónica. Pero no sé. Oye, no sé qué es la diferencia. No, yo iba a esta weá en Santo Tomás y en Metro San Joaquín. ¿Y Chora la weá? Yo no he ido nunca a la convención de cómics más allá de la Comic Con. Yo he ido a dos, creo. Y a la primera que fui, había un dibujante de Spider-Man. ¿Cachai? La Santo Tomás del área de diseño, bueno, le vas a cerrar todo. Sí, y el loco me hizo un Spider-Man, que lo tengo en mi pieza en Serena, bueno, en la pieza de la que hagan, weón. Sí, weón. Bueno. ¿Entonces irás? No cachaba que era ahora, weón. Bueno. Voy a darme una vuelta si es que puedo, weón. Bueno. ¿Cuándo es? ¿De Venezuela? Veamos, pues, bueno, a ver. FIC Santiago. FI puse. Cualquier cosa me salió, weón. Bueno. Wow. Pero me baja. como queráis, pues, weón. Hay agua y café dentro. FIC Santiago nace. ¿Cuáles son las fechas, weón? Ya después lo vemos, weón. Filo, después lo vemos. Sí, siguiente pregunta. Filo. 7 de septiembre. Hoy día. ¿Y cómo, weón? Abre mañana, sábado, cacha. De 11 a 20. Ah, bueno, weón. Ah, no creo que voy a ir, weón, porque mañana. Uy, me daría una vuelta. ¿Entra libre? Sí. Mira, anda. ¿Entra libre? Oscar va. Como panelista. Sáquense fotos con el Oscar, los que vayan a la FIC mañana. Loco, el primer loco que se me hace es que le veo un cúmulo seco al toque. No, no quiero que me digáis esa weá, weón. No voy a ser tan hostil, weón. Loco, me carga que incluso que me saluden en el gimnasio. ¿En serio? A ver, está. El culiao Alex Jones, weón. No te voy a saludar más, weón. Si pudieran irse a vivir a otro país, ¿a cuál sería y por qué? Roberto. Estados Unidos. ¿Por qué? Por las armas. Me gusta matar gente. Es como igual de mierda que este país, pero con acceso real a las cosas. Como que podéis surgir de verdad. Pero con acceso real a las cosas. Oscar. Canadá, weón. Porque voy a irte a acostar y dejar la puerta abierta y no te pasa nada, weón. ¿Y el frío, culiao? Me gusta el frío, pues, loco. Con la puerta abierta en Canadá te de morir, pues, weón. Ah, no, pero en el verano, weón. ¿No hay verano en Canadá? Ya, sin llave. Puerta sin llave. Lo exportaron a Estados Unidos. ¿Pero a qué parte de Canadá? ¿La Canadá en inglés o la Canadá en francés? No, la Canadá... La Canadá... ¿Canadá donde no te entran a robar? Ahí. Esa Canadá. No sé cuál es, pues, weón. Cualquiera de las dos, pues, weón. No sé, weón. No va por ahí la pregunta, pues, weón. Por el idioma no, pero en inglés, pues, weón. De más, pues, si hablo inglés, pues, weón. Que dicen que la parte franco-canadiense es muy bonita. Sí, más bonita la gringa. Mi tío... Más bonita que la gringa. Mi tío vive ahí, pues, weón. O sea, metidos de allá. Es como la más pituca, ¿no? Qué bonito, Montreal, weón. Es bacán, weón. Qué bacán, weón. Yo fui para allá el 2004. Bueno, weón. ¿Tú estás en Montreal? Sí, po. Estoy en Montreal. ¿Y tú, weón, dónde tuve que ir? ¿Yo? Australia. Australia. A la NASA. No, qué bien. No, yo me iría a Canadá, weón. Yo me iría a Canadá, de hecho. Yo me iría a Canadá o... No, me iría a Canadá. Creo que a Vietnam, bueno. Creo que el país que tú dices así como hoy me hubiera ido a vivir para allá, como que te define harto. Como que habla de lo que es, de lo que te gusta la hueá, ¿cachai? Si a ustedes les gusta el frío. Claro, a mí me gusta el frío, bueno. me gustaría un... ¿A ti te gusta el arma? A mí me gusta... ¿Vos querés ir a disparar? No engañarme. Sí, no, yo a Canadá por la Putin. Es un plato muy rico. Por el Putin. O quizás vivir así como en uno de esos, en un estado gringo, pero que esté cerca de la frontera con Canadá. Como en Búfalo. No sé. No, Búfalo está en la frontera con Niagara Falls. ¿Viste? ¿Creen en los ovnis? No, weón. ¿No? No. Ah, debate. ¿Qué weá? No, debate, ¿en serio? ¿Cómo no? No. De los tres, ¿tú no crees en el ovni? No, yo sí creo que hay vida en el, que hay vida en el extranjero. Yo, sí creo. Yo creo que hay vida en Haití. Yo sí creo que hay vida. No, yo no dije esa hueá, culiao. Oye, weón, un amigo me dijeron que hay como un... Me llegó un audio. Como no, weón. Una cadena. Hay un reportaje, weón, de Haití, que dio en el Mega, que fue súper como el pico, porque como que mostraba a la gente así como... Feliz. Miren al animalito, miren. Ah, exotización. Sí, weón. Entonces, como lo que hizo Kel Calderón con sus fotos de Instagram. No las vi. Que se fue a sacar fotos en África. Y salió en Humans of Lake Capitalism, weón. Se fue a sacar fotos con un traje, con un vestido de enterito, weón, sí. Animal print en África. No, era negro. Uno, pero el otro era animal print. No, el otro no, caché. Blanco con manchas negras. No, weón, lo que digo es que creo sí que hay vida fuera de la Tierra. Pero es que, weón. Como que, uy, empezó. Ahora que todos tenemos celulares bacanes para grabar, uy, no hay ni un video, conchito. Pero es que tú no crees en las visitas de ovnis a la Tierra, sí, dijo, la misma weá. Pero esos son objetos voladores no identificados, pues, el ovni, pues, weón. No es creer en la vida en el extranjero. Pero te está yendo a la minucia, pues. Sí, pues, weón. No, pero weón, sí. Pero cachan el caso ese que. Pero ocurrió. Si fueron los ovnis, son weones que lo visitan, pues. ¿Tú has visto? Creo. No, pues loco. Yo sí, cuando no creo en los ovnis. Igual he visto. El último ovni lo he visto hace 6 años atrás. Es que te mueres del norte. En el norte es como obligatorio ver ovnis. Sobrio. Oh. Estaba sobrio. Más sobrio que ahora. Y la wea más rara que vi fue un fenómeno, pero fue como climático cuando estaba chico. De haber tenido unos 10 años, una wea así. Y era como, estaba como atardeciendo. Y lo que se vio, y estaba, he tratado de buscar muchas veces, pero he encontrado que ha pasado en otras partes. Que lo que se veía en el cielo era el pato Elwin. Era un reflejo de la luna. ¿Qué? Sobre las nubes. Oh, qué bacán. Y era como, weá. ¿Qué weá es esto? Era como una weá redonda, blanca, gigante. ¿Y lo he pillado? ¿Qué ¿Lo he pillado? ¿Ah? ¿Lo he pillado esa weá? No, nunca lo he pillado yo, pero he leído que hay como. Ah, pero hay un fenómeno. Sí, tiene un nombre, no me acuerdo. Ah, ya, perfecto. Pero era así como, weón, ¿qué es esto? Yo iba con mi mamá, íbamos caminando, íbamos camino a una parte. Claro, si es súper alienígena ver esa weá. No, weón, ¿qué es esta weá tan extraña que estoy viendo, weón? ¿Pensaste que era vida alienígena? Sí, demás, pues era niño, weón. Los niños creían en esas cosas, daban ovni en la tele. Ese programa le cago en la cabeza a muchos cabros. Weón, la isla Friendship. Yo creo en la isla Friendship. Sí, también. La, creo, aquí, la isla Friendship. Friendship, donde están la gente de la raza de Jesús. ¿Con chico madre cómo se llama? Isla Friendship. Friendship, como amistad. Friendship, como la wea del mortal. Amistad, sí. Bro. Como la wea del mortal. Como la palabra amistad. Friendship. Oh, ¿verdad, weón? Es que me viste a Friendship, está primero ligado a Mortal Kombat antes de la palabra. Está bien, eres una persona normal, está bien. Sí, está bien. Yo sí creo en la vida. ¿Cómo dicen Friendship, weón? Yo sí creo en lo ovni, weón. He visto ovni, weón. Oh, qué bueno, weón. Tengo tanta weón para leer cuando llegue a casa, weón. Y la weón que. Espérate, estaba hablando de eso. Ah, hay un caso. ¿Cachai? Que todo lo que decís tú, po, que es súper cierto. Que todos los como casos de UFOs, de ovnis. Se pueden debatir, decir, no, sabes que esta weá es digital, o sabes que no, es como típico el cheeky camera, weón, el cámara en movimiento, como que. Claro. Pero hay una weá que ocurrió, si no me equivoco, en Nueva Zelanda o en Australia. No estoy 100% seguro. Y lo que pasó fue que un día en los años 50, 60, ocurrió que se vio en el cielo a pleno día. ¿Ya? Una weá como, imagínate como una campana metálica en el cielo, gigante. O sea, no sé si tan gigante, pero grande. Y todos los niños vieron esta cuestión porque estaban en un colegio y donde estaban en la sala de clase y vieron esta wea y todos salieron al patio a ver la wea. Salieron al patio y la wea como que empezó, se detuvo y se empezó a ir como al bosque que estaba aledaño a la escuela. No. Y dos niñas fueron hacia allá, hacia la wea. Más otros niños también, pero dos en particular. Y empezaron a ir. Y una de ellas cayó y la otra siguió. Cayó como desmayada. No, se desmayó, como que se tropezó. Po. Y la otra pendeja siguió corriendo nomás. Siguió yendo hacia el ovni. Ya, po, llegó. Paralelamente a esto, muchas personas dentro del mismo pueblo vieron la misma wea y todos empezaron a ir hacia el lugar. Po, ¿cachai? Estaban todos más lejos. Lo que estaban más cerca. Esa wea como los Simpson con Sir Burns. Lo que estaban más cerca eran los pendejos del colegio. El tema es que cuando llega, por ejemplo, la niña que se cayó, después no encontraba a la pendeja primera y la estaba llamando y en un momento llega la niña. Venía no muy bien. Venía rara. Venía como enferma, ¿cachai? Se la llevaron, estuvo en la escuela, hablaron con la profesora de la cuestión, y llegó una weá como del ejército británico, llamativamente, porque estamos en Nueva Zelanda. Claro, son del, de la corona y la weá, pero llegó el ejército británico y como que agarraron a la pendeja y se la llevaron. Y esa niña nunca más apareció. Hay fotos de la niña, hay fotos del anuario, están los papás y la niña desapareció. Se la llevaron a su weá y nunca más apareció. Y el tema es que la otra gente que vio este fenómeno desde lejos empezaron a llegar al lugar y lo único que se encontraron eran marcas gigantes en el pasto y el ejército inglés con lanzallamas quemando toda el área. Oh, qué aquel. Y ese caso de ovnis no tiene explicación hasta el día de hoy. No hay nadie que diga, no, es que es un satélite, un globo aerostático. No hay explicación. No se sabe lo que era. Ay, qué miedo la weá que me estás contando, Roberto. ¿Cachai? Ahí me da miedo escuchar esa weá antes de me acostar, weón. Bueno, pero de que un viaje de... ¿En Nueva Zelanda fue esto? Creo que fue en Nueva Zelanda. Hay un video de un youtuber, y les voy a recomendar un youtuber que se llama Mouthy Buddha. Él hizo un... Porque este weón habla como de cosas que son más paranormales, pero arraigadas en la realidad. Como que hace como... Ah, te la lleva debunking de... ¿Ya? Como que las aterriza. Las aterriza, exacto. Oye, qué weá. Alejandro Martínez dice: mi papá me contaba que cuando era chico la gente se juntaba en la calle a ver un duende. Qué miedo, weá. Oye, vamos a ver al duende ya. Vamos a ver al duende, por loco. Mira, el video se llama... A ver, ¿dónde está? Déjame buscarlo. Se llama... Ya digo que dos más. The Most Bizarre UFO Event Never Documented. Hace 5 meses. Dura 19 minutos. Muy The bueno. Most Bizarre UFO Event. Mándalo al grupo de nosotros. Vengo de ahí y compartirlo. Mándalo al grupo. Lo voy a compartir en este momento en el grupo. Mándalo al grupo. ¿Tenéis sueño? Me voy a trabajar, weón. Para que llegue tarde, weón. ¿Rancagua existe? No existe. ¿Por qué? ¿Cuál es el meme? Explícame. No. Los rancagüinos son pagados por la NASA y Pinochet. No sé cuál es el meme, weón. O sea, sí sé, me acuerdo que... ¿Cómo con Bárbara, weón? Que lo postearon en el rebaño de que estudios demostraban de que Australia no existía. O sea, de que Rancagua no existía, weón. Por la weá de la Tierra Plana, weón. Parece que es como una arista de la Tierra Plana. Ya. Oye, weón, ¿Se llenó de preguntas? Sí, yo cacho que una más, weón. A ver, elijamos una buena, a ver, leamos las que hay. No, esa no. Tampoco. La de Anónimo. Claro, son las... Oye, para que los que... Bueno, qué bueno por Marmota Studio, weón, por haber calado la serie en Cartoon Network, weón. Como que me alegra harto eso, weón. A mí me gustan los trabajos de ellos, weón. Caleta, weón. Bueno, los chiquillos, no sé si ustedes los cachan de Twitter, el Glenn Lazo y a la Fernanda Frick. ¿No? Son los que hicieron una cuestión que se llama... no me acuerdo. Pero la gracia es... no me acuerdo cómo se llama su corto, que le fue relativamente bien. Pero la gracia es que ahora le vendieron una serie animada, sí, a Netflix. This is the Plan. Sí. This is the Plan, sí. Yo vi ese corto el año pasado. Le tuiteé el otro día. Me apareció de pura suerte la loca en mi tele, man. Así como... Es que yo lo sigo a los dos, quizás por eso. Yo de repente como que el Glenn es fanático de la lucha. Yo no lo conozco en persona, pero de repente como que nos tuiteamos por temas de la lucha libre. No, yo le tuve que tuitearle a la loca lo que anda tu corto de terrible, bueno. Terrible, sí. Terrible. Y bueno. Ellos le lograron vender a Netflix una serie. Sí, pues que ahora va a salir dentro de poco. Sí, pues, como todas las cosas de Netflix, que son así como, oye, podríamos hacer esto y hagámoslo al tiro. Es como eso, bueno, como el meme de, como el sketch de Hagámoslo al tiro, loco. Hagámoslo al tiro. Claro, al tiro. Netflix es así. Oye, podríamos hacer esto y hagámoslo al tiro. No, pero bacán por ello, weón. Y como no, comenzó la producción. Bacán por Marmota Studio también, weón. Estudio chiquitito, weón. Sí, bueno, man. Felicidades. Con cabros que están haciendo todo por el simple amor de querer animar, güey. Porque si es chileno. Porque si es chileno, es pinochetista. Exactamente. Ya, esta quiero responder yo, porque quiero que terminemos en una nota incómoda. Así que. ¿Cuál? Vale. Para responderla. ¿Qué opinan de los enanos? ¿Dónde estás? Es de las primeras. Ya, chicos, vamos. El resto de preguntas las vamos a dejar para la siguiente semana. Sí, ¿por qué habría de tener una opinión sobre los enanos, güey? Pero de partida, pero ya. Es que a lo mejor es porque donde estaba hablando de la weá de los ovnis era como son los enanos mitológicos, güey. Ah, de los enanos como del Señor de los Anillos. Claro, así como, oye, no, si tiene un reality en el True TV. Así. Opino que, si estamos hablando del Señor de los Anillos, opino que son una raza noble, uh-huh, pero un poco cegada por su convicción de hacer las cosas. Son tosudos, tanto de cuerpo como de mente. ¿Tú decís que son una raza noble? Son nobles los enanos, weón. Pero son. Tienen. Son. Sus vicios le juegan muy en contra, weón. Como, qué vicio, es que weón, son como trabajadores. Es que son la clase obrera de Tolkien. Sí, pues. Pero tienen vicios evidentes, weón. Como el gusto por la plata, pues, weón. Sí, pues. Estoy diciendo que son judíos. No estoy diciendo que son judíos, porque no son. No dominan la Tierra Media. Ah, claro. Y no conspiran para dominar la Tierra Media tampoco. Simplemente no, pero yo creo que son buenos de corazón. Son buenos de adentrocito. Sí, siento que tienen causas. Como que se pueden adherir a causas nobles. The most bizarre UFO. ¿Qué opinan de los medianos? Lo posteé en el. ¿Eso es del Señor de los Anillos? No, de los medianos. No entiendo. ¿Qué como de los enanos? Ah. Bueno. Yo lo posteé en el grupo, en todo caso, el video, ¿no? Bajo la cuenta de Ovejas Mecánicas. No. Ah, en el de Facebook, yo no sé si le habéis tirado al chat, bueno, al WhatsApp. Oye, weón, No. ¿Han conocido algún enano? No en persona. No, weón. Me gustaría, weón. ¿Qué le gustaría? ¿Por qué? ¿Qué le preguntaría? Sí. ¿Qué opina de los medianos? ¿Qué votaste, Oscar? No, es que me ayudó el micrófono para atrás. No, botó de la espalda. Una vez estaba como en el paseo humano, así como enero, cagaba calor, así como delirando por el calor, esperando que diera luz verde, y de repente como que siento un disturbio en la fuerza, y como que miro al lado mío y había, no quiero decir afroamericano, pero había su color de piel estaba muy cercano a ser afroamericano. Afrodescendiente, era un enanito de ese color de piel y que andaba en un triciclo, weón. Pero era adulto, era más grande que yo. Oye, weón, debe ser brigio ser enano, weón. Andaba en un triciclo. Y estaba esperando que dieran luz verde, weón. Era como si les cuesta caminar a algunos, pues, weón. Qué es malo este, weón. Pero yo pensé que era producto de mi delirio, weón. Ah, mi delirio veraniego, así como que lo vi. Como, no, esta weón no es. El calor está muy brígido. ¿Es distribuir live? Claro. De verdad, le dan un triciclo, güey, así. Pero sí lo vi, güey. ¿Qué dirige de ser? ¿Qué es el viejo? Yo pensé que estaba hablando de los hobbits, güey. Ah, no, mira Tarkin. Sí, pues si los medianos son los hobbits, güey. Mira Tarkin. ¿Qué opinan de los hobbits? A mí me identifican los hobbits, güey. Digo, yo lo pensé como, es que vos, güey. Así como, de los enanos, güey. De los enanos, güey. Sí, pues yo no fue como. Está hablando de los. Por eso no entendía. Ah, yo pensé. Debe ser brígido ser enano, weón. Y andar al metro, weón. De andar más sofocado que la chucha, weón. En sí, verano, así. Bueno. ¡Oh, conchito, bro! Pero así como. ¡Ah, oh, weón! Encima están como a una altura súper incómoda. Yo me quejaba que yo quedaba a la altura del sobaco de la gente, pues, weón. No, oh, weón. Imagínate lo enano, weón. Quedan como a la altura del ombligo. Luego esos weones no pueden respirar, weón. Cagaste, no. ¿Has visto un enano en el metro, weón? Ah, no era apuntado. Yo tengo un enano en el metro. Qué wea le pasa. ¿Tienes que la probabilidad de ver, güey? ¿Habéis visto un enano en el metro, güey? Yo creo que se alejan del metro. Así como. De 100 como personas. Que símbolo del metro. Así. Pero de 100 personas, ¿cuánto será, será la población que sufre de enanismo? Oh, no sé, muy baja, yo creo. Muy baja, ¿verdad? Tan baja que nunca he visto un enano en el metro, weón. Puta, nunca he visto un enano en el transporte. Yo creo que no se meten, weón. Yo creo que no se mete el metro. Yo he visto que es como, muy poco enano en mi vida, weón. Es como mal, así como, oye, weón, no hubiera nada pasado la polla. Así que una weón así. Es peligroso, weón. ¿Tú piensas enfocar? No te voy a ir al metro, una no le gustó, weón. Fuimos con Paulina Fausto, que es ahí con ella. Sí, está ahí. Terrible buena, weón. Y. Entretenido. Es más entretenido que la cresta, Fausto. Oh. Y estábamos bailando. Yo diría ir a Fausto, weón. Yo diría ir a Fausto. Anda, weón, es re bueno. Anda cuando haga show. Los domingos es el show, ¿no? Sí. Hay que ir a mi regalo, loco. Sí, pues. Sí, por ahí, pues. Y estábamos bailando y como que al lado de nosotros, de repente, disturbios la fuerza de nuevo. Y miramos y había un enano súper guapo, weón. Era re guapo. ¿En serio? Estaba ahí bailando con un grupo de weones, po. ¿Qué enano era, weón? ¿Qué tipo de enano? Guapo. Es que hay como dos tipos de enanos. Porque hay unos enanos que son como personas era que como tienen enanismo. De estatura normal, que como que lo agarraron de la esquina y les tiraron así. Sí, bueno. Claro. ¿Y cuál es el otro tipo de enano? Que tienen la cabeza como más grande. Sí, era ese tipo de enano. Ah, entonces. Porque tienen el torso normal, pues, bueno. Pero tienen sus extremidades cortas y la cabeza. Porque tú ves en la pequeña familia de Terra. No, bueno. O las weas de la. Pero voy a hacerlo, weón. Esos realities de nada. Voy a verlo, loco. Este, que una de las amigas de Terra tiene un enanismo especial y la mina es como que fuese una mujer miniatura. Dice una escala nomás, lo escándalo. Oscar. ¿Qué dije? Una persona. No, todas son personas. No, una persona. Una persona normal. Stop. Una persona normal, po, de estatura normal. Me refiero a que es lo que dijiste, lo que dijiste tú. Bueno, tú mismo dijiste pescar a una persona y le hicieron una persona escalera. De estatura normal. La escalera normal. Ya, una persona de estatura normal. No, no una persona, weón. Son personas. Estaba muy metido en tus palabras, weón. Claro, pero esta mina es así, po. Es como flaca, ¿cachai? De hecho, creo que dentro de su círculo de enanos, ella es modelo. Oh. Y su esposo es de estatura normal. Y su hijo es de estatura normal, lo cual es muy complejo de ver porque ella lo anda trayendo en brazos y es como, bueno, no mucho más pequeño que ella. Qué oye, debe ser complejo para las enanas dar a luz a un palollo, a una guagua de tamaño normal. Me imagino que debe ser así como por cesárea, no creo que sea así como sí, parto natural por un tema. Bueno, pero igual tienen como claro, tienen el torso, por decirlo de alguna manera, como tamaño más normal. ¿Qué te reí, güey? Está bien normal. Están diciendo enano igual a no persona. Te culiado. Ah, es como una persona. Claro. No, es que me quedé pegado así como no, es que no es como una persona de tamaño entonces, normal. Entonces, ¿qué opinamos de los enanos? Me va súper bien. A mí me gustaría preguntarle a un enano qué siente de que siendo 2018 todavía sea aceptable socialmente que en la televisión abierta, en cualquier medio de comunicación, se puedan burlar de ellos. Abiertamente. Oh, qué buen andeo, loco. Hacen como un musical. Y es como, miren, son enanos. Esa va muy rara, weón. Sí, pues, weón. Y la gente se ríe, lo ve y se ríe de eso. Miguelito, weón, como, es como, porque, Miguelito como. Ahora no te podéis reír. Man. No te podéis reír de nada, pues, weón. En este, actualmente tú no podéis reír de nada mucho. Porque de si nada reír, de género. Porque ¿cómo? Sé que. Yo me gusta mucho el humor negro, weón. Pero creo que hay como weas que pueden ser chistosas. Que puedes tener humor negro, weón. Por supuesto que sí, pues, weón. Como lo que te dije antes del weón, oye, weón, puta, weón, bueno, me lo escondía, ¿cachai? Sí, no sé. Sí. ¿Cachai? Pero que es como en un contexto de humor. Pero esta weón es como que ponen, weón, bueno, es un equipo de enanos. Y que hacen una representación porque lo ponen porque es chistoso, weón, porque son enanos. No hay humor, weón, ¿cachai? No hay una situación. ¿Cachai? Son enanos. Yo creo que podría haber un chiste de enanos y reírme. Pero en un contexto en que la weón es chistosa, weón. Por ejemplo, con lo que pasa con este otro weón que se llama. ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Edo Caroé? No sé, culiado. El loco de Cuadrado sale con Oscarito, po, el loco no tiene ni pie ni pierna. O sea, no tiene ni pie ni pierna. Ni pierna ni brazo. Claro, tiene solamente. Las, como las manos. Las manos y. Parte de los pies. Una sección de las piernas. Pero. No, yo me refiero a Miguelito. Miguelito puede ser. Miguelito se llama el. Ese weón siempre hace de niño, po, weón. ¿Cachai? Esa hueá igual, weón. No veo gente marchando por la dignidad de los enanos, weón. Oye, es verdad lo que dice la gente en el chat. Wey. Qué cosa. Oh, ni un enano menos. Qué bueno, pero si él. Esa es mi pregunta. Es. Pero es que los enanos no son chistosos, weón. Si esa es la hueá. ¿Por qué no se defiende la dignidad de los enanos? ¿Por qué? ¿Porque son enanos? Yo creo que porque. Sí. Porque es como. Todavía está como. Es como el hoyo, weón. Sí, es como el pico, weón. Porque ahora no te podías reír. Porque antes, por ejemplo, el que desapareció así, pero weón, de un día para otro fue este weón de Tony Spell. Sí, weón, por pico. Como que tiene un circo, una carpa, una weón así. Sí, pero es que imagínate, un público súper selecto, selecto entre comillas. Súper pinochetista. Que va a haber humor de, oye, vamos a reírnos de los gays. Sí, weón, cualquier cosa, weón. No te podéis reír de pero weón, sí, cuando están dando esta weá de weón, parece que mañana lo dan. Oh, ay, Dios, lo dieron, no sé. Pero además está en YouTube, weón. ¿Qué cosa? La weá, lo de enano de Kike Morandé, weón. No. Hay un. Alguien dijo de que en Kike Morandé tienen un sketch donde ponen un enano albino y un enano negro y como que lo único que hacen es dejarlo sentado ahí. Como que su mera presencia. Sí, la semana pasada era como. Agarrante, era, creo que era una wea así como de, como que estaban. Agarrante su enano. Imitando Queen. Una wea así. Pero no, como, los enanitos. Es que sí, pues bueno, es como miren Queen en enanos. ¿Cachai, weón? Es como miren. Es como un circo, pero de los antiguos. Pero sí, weón. Como de carnival. Como de carnival. Es como carnavalesco, claro. A mí me gusta que Tyrion Lannister haya como... Roto un poco el estereotipo del enano. Sí. Que es chistoso. Sí. Como que le haya dado un espacio a... Oye, los enanos igual actúan. Bueno, es que Peter Dinklage igual es un gran actor. Pero se podría haber quedado en Soy un enano más, ¿no? Ah, pero en general los personajes que hace ese weón como que son, no son el típico enano, así como, oh, cacha, soy un enano. Esa weá, weón, salió Kiss de enano, weón, era como, ya, ¿y cuál es el? Pero mira el weón, los Kiss de enano es la raja, qué weá, weón. Ahí tenéis su público, weón. Esa luego, weón, yo lo vi, era como, qué weá, mamá, ¿qué estáis viendo, weón? Y era como, Kiss enano, weón. Era como, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste, weón? Por ejemplo, si yo veo un chiste, por ejemplo, lo que hago es que sea en Jackass, que entraba el guatón, que no me acuerdo cómo se llama. Preston Lacy. Entraba al baño y como, conchetona, me va a cagar. Y weón, sonaba. Toda la weón. Y sería Weeman. Weón, esa weón es chistosa, weón. ¿Tú sabes cómo se llama Weeman o no? No. Se llama, si no me equivoco, Jason Acuña. ¿Sabes de dónde es Weeman? Es chileno. No. ¿El quién? Weeman es chileno. ¿En serio, weón? Estoy 90% seguro de que es chileno. Yo creo que era mexicano. Yo tenía un compañero. Así con doble. Yo tenía un compañero de la universidad que era vecino de. Así como, wey, man, weón. A ver. Estadounidense, weón. No, pero es como. Es chileno. Mexicano, dice. Sí, mexicano, yo me acordaba que era, weón. O mexicano, o sea, vivió en Chile. Si la weá es que el weón vivía en Chile. Ese era como el guatón de Lost, weón. Es como el guatón de Lost. Seguro que era como esa weá de que así. Jason Acuña. Ahí está Jason Acuña, pues, weón. Jason Acuña, Chile. Mira, lo primero que me sale está, bueno, está escuchando, weón. Un chileno en Jackass. Pero desde Taringa el artículo. Oh, ¿qué te trata? A tu unidad de ascendencia chilena. Si es chileno, ¿viste, weón? Pero es, weón, es guatón de Lost chileno, weón. Sí, pues sus padres y weón. Sí, weón, es como el guatón de Lost. Oye, grande guatón de Lost, weón. Ya, cabros. Qué buena jornada, weón. Grande Weeman, weón. El enano más famoso. Sí. El que le abre la puerta a Peter Dinklage. Sí, weón. Que es capaz de pegarse una patada en la cabeza. Sí, weón. Ese es mi segmento favorito de la película de Jackass. ¿Cuándo se pega una patada en la cabeza? Sí, weón. Como que para mí esa weón sume Jackass. Un enano vestido de karateka que se pega una patada en la frente. La ¿cuál es tu sketch favorito de Jackass? La hueá hermosa, weón. Ya, para ti es la patada en la frente. Igual se pegó una patada en la frente. ¿Cuál es? Nunca lo he pensado así como, ¿cuál es mi favorito? Nunca lo he pensado, weón. Pensaba ahora. Oh, dame tiempo. El Party Boy. No, Party Boy no. ¿Para ti el Party Boy? No, Party Boy no. ¿Cuál era el tema Party Boy? No tenía un tema, era como una base nomás. ¿Era una base nomás? Lo voy a buscar. Parece que para la película era una canción. Porque estaban en Japón, ¿te acordás? Sí, no, no era, no, Japón fue la tele. Yo me acuerdo que sí, siempre era la misma canción, sí, pues, bueno. O la misma base, no sé, pero siempre sonaba lo mismo, bueno. Y la peor weá de Jackass. Para mí la weá era carrera, en autos. ¿De la película? Sí, weón. Bueno. ¿La weá de golf? No, weón, la carrera. Que, sí, era una carrera por Europa, una weá, sí. Corrieron por Europa. Ah, mala. No, pero cualquier lo graban en el hotel, weón. Y se hacían weá en los hoteles. Mala la weá, weón. Sí, mala, weón. No, Jackass tiene muchos momentos bajos. La muerte de Ryan Dunn, pues, weón. No, bro. Pero nada comparado con la patada en la frente. No, weón, la patada en la frente. La patada en la frente es genial. Para mí esa weón resume. ¿Sabes cuál es bueno? Cuando Preston le mandan a una dominatrix. Y el weón le decía, no, si la palabra clave es, o sea, manzana. Pineapple, era, parece. Pineapple. Y la mina no lo pescaba, po, y le seguía pegando. Ah, sí, porque nunca le dijeron, no, si dice pineapple, tiene que verlo, no. Esa es la weá de. ¿Fue esa misma canción, por loco? Fue una pura base, ¿no? Está buena, es después, como, pero después como el opening de Devilman. Sí, esa weá empieza a sonar. Bueno, bueno. Sin entratarse de Oscar. Ah, voy a buscar Jackass, pues, no. Me gustaba mucho. No, para verlo, así como, ah, sí, está buena. Sí. Los sketches de Steve, los primeros, y por ejemplo, cuando hacía el Pooh Dive, ¿se acuerdan? Primera temporada. ¿Dónde esa weá? Oh, weón, bueno, así. Es weón, y cuando. Después ya empezó como a comer weá. Sí, no, ya después se rayó. Cuando Weeman se tira en Benji amarrado de Preston. Ese es muy bueno, weón, el efecto de weón, Brigio. Weón. Me gusta cuando. Weeman, el último que me gusta es Steve cuando se hace el tatuaje en la camioneta. ¿No te gusta o te gusta? Ese me gusta. Es el último que me gusta del weón. Cuando se hace la carita feliz así. Que Henry Rollins. Sí. Henry Rollins maneja la camioneta, pues, weón. ¿En serio? Sí, weón, loco. Sí, Black Rollins. Inmortal, weón. Buena. Estamos, ¿no? Es un poco de Topless Gay esa música. Obvio, si es Party Boy, pues, sí, weón. Sí, es Party Boy, pues, weón. Se frotaba siempre con los hombres, pues, weón. Y no vi la huevita de la weá. Yo creo que de los personajes como habituales de Jackass, ese era mi personaje favorito. O sea, ese weón, ¿cómo se llama ese weón? Chris Pontius. Chris Pontius. Era muy chistoso, weón. Como que sí, siempre estaba volado. Y hacía muchas cosas con su pene innecesariamente. Sí, weón. Oh, ¿verdad? Con él lo disfrazan de rata. Le voy a poner el pico y le ponen así rata, una rata. Cuando le ponen el pico dentro como de una weá de madera y le ponen a un ¿cómo se llama este pájaro que pica la madera, po, weón? Un carpintero. Un carpintero. Ah, lo puse. Ah, ¿verdad, po, weón? Es muy bueno, weón. Pero si la serpiente lo muerde, po, weón. Hola, weá tonta. Mi personaje menos favorito, Van Marguera. Sí, sí. Muy zorrón, weón. No, sí. Y es como nasty, como que siempre está sucio. No, y como la weá, cacha, weón, su estilo reventado, cacha. Esa mamera. Sí, muy zorrón. Sí. Muy zorrón. Y luego los papás, no, tampoco nunca enganché. ¿De qué, weón, weá a los papás? Sí, oh, verdad, weón. Innecesario, innecesariamente cruel, weón. Los pendejos en la cara, weón, ¿te acuerdas de esa weá? Sí, weón. Es que a Aaron McGeehy siempre se lo cagaron, weón. Sí, bueno, era Danger Perkin. Aaron era el Perkin, po, weón. Sí, weón. Siempre. Era como, ya, bueno, esta weá, esta weá. Es como cuando en el correo, en un carrete decís, ya, bro, tómate el seco, weá, weón. Y le vas a en cubeta así, puro, ya, tómate el seco. Presto. Lo tenés de ver. Pichín. No, pues, weón, pero te lo haces pico, weón. Sí, weón. Si te tomen, oye, weón, te paso un vaso lleno de pisco, ya, apuesto que no te lo tomes el seco. Es porque te tienen de Perkin, po, weón. Tienen así como, no, a ver si lo hace, porque te hace cagar el toque, weón. ¿Cómo se llama el weón que se hacía? Tiene que ser muy weón, pásalo, weón. Ah, Dave England. David Gunn. ¿Cuál era ese, weón? El que se hacía caca. Oh. Siempre. El weón que siempre que había que hacer algo con caca, el weón era ese weón. Ese weón el que le hace. Ah, weón, ya, me acuerdo. El weón que el que caga como en un home center, pues, weón. Sí, weón. El weón como que parecía que siempre estuviera enfermo. Sí. Weón, así, como que estaba siempre resfriado. El batazo en la frente. Oh, qué buena. Oh, la pelea de Knoxville contra Butterbean también es muy buena, weón. ¿Contra quién, weón? Butterbean. ¿Cuál es? Un guatón así, que es boxeador, pues. Oh. Y le pega el medio combo. Ah, cuando sí. ¿Y quién más? El otro weón también, Ryan Dunn, también se puede ver combo, pues, weón. Son los dos. Con una mina que hace Muay Thai. Oh. Y le sacan la mierda. Hace pico, no, si weón. Le pega un puro. Pero, ah, verdad que no, se va mocha, pues, weón. Una patada y después un combo en el hocico, weón, que ha hecho mierda. Sí, bueno, es como que le queda cliqueando la mandíbula. Bueno. Oh, el pico. Oh, weón, con mi amigo. Oh, hagamos un especial de Ñagas, weón. Con mi amigo, vamos a. Con mi amigo Pepe. Vamos a comprarnos. O sea, este weón hizo box, pues, weón. Y me compró un guante y dijo, y tenemos la. Te va a pegar. Si nos vamos a sacar la chucha, pues, bueno. Así, hacer box, pero. Bueno. Él sabe. ¿Cuánto estuvo? Tiempo estuvo? No, poco. Anda, compadre, hace par con el Leo, pues. Yo creo que el Leo igual te da. Sí, el Leo de más, pues, bueno. A no todos. A todos nosotros, sí, por lo menos. Bueno. Sí. Sí, el Leo hizo harto. Hizo un par de años, harto, sí. Bueno. Sí. No, la gente está acordando de harto momento, weón. Bueno. Es que Jackass tiene muchos momentos. Quizás vamos a hacer un especial de Jackass. Bueno, después de que murió Ryan Dunn, Jackass no existió más. No, era. Es que está bien, po, sí, obvio, po, bueno, sí. Por eso. Ya. Llegamos. Vamos. Con estos nos empezamos a despedir. Los invitamos a que nos escriban como todas las semanas a ovejasmecanicas@gmail.com. En redes sociales, en Facebook, somos Ovejas Mecánicas. Facebook.com/ovejasmecánicas. El grupo es El Rebaño Mecánico, grupo oficial de Ovejas Mecánicas. Twitter.com/ovejasmecánicas. En Instagram no tenemos mucho, pero igual se pueden meter. Instagram es ovejas.mecánicas, todo junto. Luego vienen esas redes sociales que no utilizamos actualmente, así que las dejamos pasar. Pero sí, visiten Twitter, visiten Facebook, el grupo, sobre todo, 650 personas casi ya lo conforman. Somos uno de los grupos que está creciendo ya, como que se paró, pero ahora volvió a crecer. Discord.me/rebaño mecánico, el grupo de otakus principal de Chile. Tu grupo de anime. iTunes, Stitcher, iBooks y Pocketcast, los formatos de audio, nos buscan como Ovejas Mecánicas, se pueden suscribir y recibirán los audios cada vez que los soltemos. ovejasmecanicaflog.wordpress.com es el blog donde están todos los audios en formato MP3 para descargarlos. Y si ustedes están suscritos van a poder ver los últimos 100. ¿Qué más? Los invitamos a que si les gustó este video le pongan me gusta, si lo compartan, si así lo desean. Y finalmente vamos con las twitters personales. Twitters personales. Échale mayo. Muy bien. Échale mayo. Échale mayo. Lo cambió Echale porque Echale Echale Echale lo presionamos a que lo cambiara. Sí, porque era. Sí, el otro era más fome que lo chucha. Campo AT en todas mis redes sociales. El Campo AT, PlayStation 4, todas las cosas. Toda la guanda. Y eso es por esa serie que le gusta, que empezó a ver Oscar. ¿Cuál empezó a ver, weón? Campo AT, pues, weón. El campo AT, AT Field, ¿no? No. Evangelion, ¿no? Evangelion, pues, weón. No, weón. El escudo. El escudo del campo AT. Ah, weón. Tenés que ver la weá de nuevo. No, no, dale. Y Roberto Guión Bojo 167. Sí, estaba hablando del usuario del, del rock. Es campo AT, pues. Sí, pero que como quise conecte recién. Yo me acuerdo que cuando recién me diste tu Twitter, me lo mandaste, no sé, por años atrás. Po. ¿Y qué es campo a campo? ¿Era del campo? Campo a. Yo dice campo, campo. ¿Qué será? ¿Una banda? ¿Será? Claro. Cualquier cosa más encima de que el AT tiene que estar en mayúscula, güey. Sí, es que nadie lo dice en español, güey. No, además. Aparte, nadie lo dice en español, pues. No, campoate. Son como el hoyo. Bueno. Este ha sido el episodio bueno, número 131. 131 de Ovejas Mecánicas. Nos vemos en el próximo. Chau, chau, chau, chau, chau. Chao. Cuídense.